Mi nombre es Carlos Joy Moisés. A ver, ¿podrías checar aquí, mi querido Itachi, si estamos saliendo al aire o si no? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí listos para empezar esta transmisión. Tiene un delay, Itachi, relájate. Estamos listos para empezar la transmisión directamente desde Félix Cuevas 835, directamente desde Fantástico. Estamos empezando un poquito antes y no importa que hayamos empezado un poquito antes porque obviamente arruinamos todo el principio porque no estaba grabando. Apreté el botón equivocado, pero ya estamos grabando todo. Solo se perdieron 10 minutos, pero eso los podemos recuperar tarde o temprano. Y lo padre es que el día de hoy, no solo ya estamos saliendo, ya, mira, lo padre del día de hoy es que vamos a hablar de Spider-Gwen y vamos a hablar de muchísimas otras cosas el día de hoy. Y no estoy solo, no será un soliloquio de Carlos Joy Moisés. Y qué bueno, porque yo sé que tengo la capacidad para hablar 4 horas sin parar, pero creo que nadie quiere escuchar eso. Lo han escuchado antes y honestamente no creo que lo quieran hacer el día de hoy. Entonces vamos a ver, a pedirle a todas las personas que quieran participar, acérquense un poquito y conforme vaya pasando el micrófono, se van presentando, van saludando, van diciendo hola. Y todas sus preguntas serán contestadas, todas sus opiniones se podrán dar al aire. No tengan pena, no tengan miedo. A ver, aquí vamos a empezar a mi derecha. Señor, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué onda? ¿Cómo está, gente de Comic Manía? Pues aquí soy Logan Abo, otra vez acompañando aquí al buen Joy, ahora desde Fantástico, y pues espero estén contentos porque hay muchos premios y esta vez no podré ganar nada. Buenas tardes, gente de Comic Manía. Mi nombre es Daniel Vázquez, es un placer estar con todos ustedes aquí a la espera del Spider-Gwen número 1. Buenas tardes, yo soy Osiel Sagón Rodríguez, es primera conferencia, así que a ver qué sale. Buenas tardes, Comic Manía. Mi nombre es Ulises. Estamos aquí en el programa Más Perrón, desde Fantástico. Hola a todos. Yo soy Jorge y aquí ayudando el programa Más Perrón de cómics. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Itachi Kamui, una vez más acompañándolos aquí en Comic Manía. Yo soy Raúl y no tenía nada mejor que hacer. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Francisco Matías. O sea, aquí acompañando a todo el equipo para la salida de Spider-Gwen directamente, pues el día de hoy, a ver cómo va este cómic. Buenas tardes, soy César Andrés, Comic Manía, Fantástico aquí, emocionado por el final de Spider-Verse y Spider-Gwen. Bueno, el inicio. Aquí César de nuevo, porque echaron a perder la transmisión. Pues emocionadísimo por Spider-Gwen, aquí muy feliz acompañándolos de Comic Manía. Hola a todos, yo soy Lalo y estoy feliz de estar con ustedes. No le vayan a cambiar, esto se va a poner chingón. Me parece perfecto. Jóvenes, ¿alguien más quiere participar? Te veo con ganas, compañero. Ya, ¿cuál es pena acá? ¿Cuál es tu miedo? Saluda a la gente de Comic Manía. Hola, muy buenas tardes. Ok, gracias. Eres magnífico el micrófono, compañero, déjame decirte. Muchísimas gracias por estar todos conmigo. Porque en serio, echarme 4 horas yo solo hubiera sido bastante terrible. No solo para mí, sino también obviamente para los escuchas. Y como estamos hablando ahorita de Spider-Gwen, yo estaba mencionando al principio de esta transmisión que no se grabó, entonces tengo que repetirlo, afortunadamente tengo buena memoria, que yo no quería amar a Spider-Gwen. Yo quería odiarla porque yo dije, si hay un personaje que merece estar muerto eternamente, es el tío Ben, Bucky Barnes y obviamente Gwen Stacy. Son personajes que sus muertes, obviamente los papás de Bruce Wayne, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ciertos personajes que sus muertes inspiran a los héroes a ser mejores héroes aún. En el caso muy particular de Peter Parker, la muerte de Gwen Stacy sí lo inspira a ser un mejor héroe, a tratar de proteger más a la gente. Curiosamente, se olvida de todas esas buenas lecciones cuando se casa con Mary Jane, pero bueno, ¿qué podíamos hacer? Eran los ochentas. ¿Qué le vamos a hacer? Eran los ochentas. Pero bueno, donde voy con todo esto es lo siguiente. Yo quería que el personaje se mantuviera muerto. Cuando escuché todos los rumores acerca del Spider-Gwen, dije yo, en serio, no quiero que eso suceda. Vi el traje y dije, ¿Sabes qué? La perdono por el traje. Porque el traje, seamos muy honestos, está precioso, me gustan mucho los colores. No entiendo cómo esos colores pueden funcionar. El blanco y el negro yo entiendo, porque pues, los hemos visto 20,000 veces. La segunda Spider-Woman, Venom sin duda. Pero ¿en qué momento un color así como que vino tinto, más el azul neón, cuándo pensaban que iba eso a funcionar? Y curiosamente funciona bastante, bastante bien en el traje de Spider-Gwen. Tanto así que la mujer más hermosa del mundo, Milady Loki, ya se va a hacer un traje de Spider-Gwen. Entonces, obviamente muchísimas cosas, a muchísimas mujeres les encantó el traje. Desde que fui a Nueva York, no había, creo que había, acababa de salir el número 2 de Edge of the Spider-Verse y habían dos niñas con este traje. Entonces, de alguna manera u otra, el personaje se volvió muy popular antes de leer su primera aparición o despuesito de leer su primera aparición. Sus apariciones en el Spider-Verse me gustaron bastante, sorprendentemente. Y a pesar de que yo quería que ella muriera en el Spider-Verse, hubiera sido mucho más interesante, sigue viva y el día de hoy sale su primer número. Y se ha vuelto tan importante su primer número que van a salir múltiples portadas variantes, todas carísimas. Y una en particular, ¿van a ser 4 portadas variantes? Una va a llegar hasta 4,000 pesos. La de Adam Hughes va a costar 4,000 pesos. 4,000 pesos. Scotty Young, aproximadamente 96 pesos. La portada Blank, 80 pesos. ¿Y cuál es la última portada? La que tenemos del top de precio. La de Anka es la de 800. Perfecto. Las de Campbell también van a salir. Pero esas son, obviamente, de Midtown. Pero bueno, vamos a ponerlo también de otra manera. Gente que colecciona portadas, obviamente va a ser algo. Nomás te digo, cuando estás hablando de precios de portadas, recuerda que tenemos aquí a Juan Bautista, el gerente de la tienda. No digas nada malo de los costos, ¿eh? No digas nada malo de los costos. Nos corren de la tienda en este momento. No, obviamente tenemos que comprar. No, de hecho, la única portada por la que voy, son las Connecting. Las dos Connecting que hay. Sí, bueno. Hablo en los dos. Ah, perfecto. Sí. Está bien. Sí. Pues habla. No, pues sí, pues. No, pues sí está chido, ¿no? Que salgan estas portadas variantes, porque yo entiendo que hay mucha gente que le encanta coleccionar portadas más que el mismo cómic o por la historia. Bueno, en lo personal a mí no me gusta estar comprando portadas, pero además soy pobre y no me alcanza para una portada de 4,000 pesos. Pues ¿sabes qué? Yo creo que eso está ayudando mucho a los cómics, ¿no? Ahorita tenemos el cómic digital, hay muchos lugares donde puedes ilegalmente conseguir cómic digital, y creo que lo que está salvando a los cómics en este momento es la gran y enorme cantidad de portadas variantes, porque había muchas personas que preferían tenerlo en digital, porque dicen, pues, ¿para qué lo quiero? Pero ahorita con las portadas variantes necesitan tener la portada impresa, y más que nada cuando es una portada especial y difícil de conseguir, aunque yo siento que sí se mancharon un poquitillo con esa de 4,000 pesos, pero honestamente yo sé que alguien la va a comprar el día de hoy y necesito entrevistar a esa persona, necesito saber qué es lo que estaba cruzando por su mente cuando dijo, ok, prefiero no comer por 2 meses, pero necesito esa portada en mi casa, eso lo necesito. No sé qué fue lo que hizo, pero tengo que saber cuánta sangre donó o si fue a sus bancos especiales, ya saben a qué me refiero. A ver, pero alguien más quiere opinar acerca de... A ver, joven. Yo pienso que lo que va a andar pensando en ese momento va a decir, me pagaron hoy, YOLO. No sé ustedes, pero a mí me encantaría ver que después de que haya comprado su portadota de 4,000 pesos, la saquen aquí en México, güey. No seas cruel, no seas cruel. No, pero ¿sabes qué? Es una buena pregunta para todos ustedes, Para mí, yo, en particular, veo una portada de Televisa, una portada de Panini, una portada de Camite, buenas editoriales y lo hacen lo posible por sacarlo a un cierto nivel. Pero ya estando en español, yo siempre lo veo como un clon, como una copia Xerox. Ya no lo veo como algo original, ya lo veo como algo, perdón que lo diga, no en referencia a ninguna de las editoriales, pero lo veo como un Ben Reilly, o lo veo como una copia inferior. Pero para ustedes, los coleccionistas mexicanos, ¿les da igual que sea una copia de Televisa o una copia de Marvel? Sí, porque bueno, en sí lo que a mí me importa personalmente es la historia. Y no todo el tiempo tengo 4,000 pesos para gastármelos en un cómic, digo. ¡Santo Dios! Bueno, primero que nada, a mí más o menos sí me afecta porque pierde la calidad, porque ya no es como que te da el sentido de que fue hecho para ser variante. Por ejemplo, ya me he encontrado variantes igual en las esquinas. Y luego me acuerdo de que esta portada la vi en Fantástico y estaba a un precio más alto. Pero ahí me dice, vi ya la textura y a veces están hasta arrugadas y ahí es donde pierde ya la calidad, como que ven como una portada normal. Bueno, también puede involucrar mucho lo que es el papel, ¿no? Muchos se adaptan mucho a lo que es la textura del papel, quizás porque dicen, bueno, esto está medio rasposo, unos están lisos, por ejemplo los de Televisa, en lo personal es papel bueno, es papel liso y eso le da una buena imagen al dibujo. En lo que es los cómics originales, pues es papel blando, bueno, delgado, más delgado, y eso tan solo con un doblez ya se ve mal el cómic, o si no, pierde su calidad o su precio. En lo personal yo creo que es decisión de cada persona ver cuál portada le gusta más, aunque sí, luego se pasan con el precio. Pero compren aquí, compren. No se les olvide, deben comprar aquí, si no nos corren. Obviamente, sí, obviamente, Félix Cuevas, 835, afuerita del Metro Zapata, la mejor tienda, la tienda más fantástica de todo el DF. Bueno, yo no sé por qué se están quejando del papel o la... No sé por qué se están quejando del papel o la calidad del mismo, si lo que importa realmente es la historia que contiene el cómic. Si antes los cómics estaban impresos en papel de periódico y todo el mundo los cuidaba, yo todavía tengo unos de los 80s y siguen bien. No te vayas muy lejos. Action Comics número 1, que vale como 20 millones de dólares, está impreso en el peor papel que jamás ha existido en este planeta. Pero recuerda que todo tiene que ver con el coleccionista. Por decir, en mi caso en particular, me rehúso a tener cómics en español de cualquier tipo en mi casa. Obviamente. Y lo demuestro todos los miércoles a las 5:30 a través de turadioonline.com.mx. Perdón, pues, y mi inglés está fallando, déjame decirte. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de que cada coleccionista es diferente. Cada quien tiene que elegir qué es lo que quiere en su colección. Entonces, tú hablas del papel, otras personas tú dices... Sí, dame un segundito porque aquí Joel quiere también decir algo. A ver, Joel, claro y directo, no tartamudees, por favor, ¿eh? Lo importante es la historia. Digo, lo importante es la historia y no pues lo que es la impresión. Pero sí, lo importante es la historia, es lo que me han enseñado este Joy y este Spike, que lo importante es la historia y no cómo está impreso o qué dibujo tiene. Bueno, a mí me gustaría que mínimo no esté todo arrugado y destrozado y con pintura en... Yo me acuerdo que una vez, chécate esto, me compré un número de los Hombres X. Estaba yo coleccionando a todos los nuevos Hombres X. Entonces compré el Giant Size X-Men número 1. Y después creo que empieza con el número 94, ¿verdad? Sí. Es el 94, el primero cuando ya aparece de la serie regular, cuando ya empiezan a aparecer. Es que no, siempre se me olvida si es el 92 o el 94. 94, entonces resulta que lo compré y estaba carito, déjame decirte. Lo abro y alguien le había pintado un mostacho al Profesor X. Porque la primera página era un pin-up, o sea, un extreme close-up, un close-up de la cara del Profesor X. Y alguien le había pintado un mostacho. No le habían hecho nada al resto del cómic, solo a eso. Como que el chavo dijo, ¿sabes qué? Como que algo le falta a este hombre. Como que... Claro que no, lo regresé al otro día, ¿qué estás hablando? Pero es que imagínate, o sea, alguien dijo, ¿sabes qué? Como que se ve chido el personaje, pero si tuviera un mostacho así, estilo actor porno, se vería mucho mejor. Daría más miedo el Profesor X. A ver, alguien quería tomar el... Sobre lo que decían de portadas de ya sea de Televisa o de Marvel USA, yo al principio cuando hablaba de Televisa, sobre todo cuando era niño, porque era lo que tenía más a la mano, ¿no? Pero... Como dicen que la historia es muy importante, yo me spoilaba a veces mucho por lo mismo internet, ¿no? Como en México van súper atrasados, me enteré de que Spider-Man se iba a morir y yo iba como en... Iba en el 600 y cacho yo, y ya estaba ya muerto en Estados Unidos, ¿no? Y fue así de, no mames. Entonces, bueno, ya, sí fue así de, no manchen, ¿no? Y entonces dije, en cuanto empiece la nueva de Amazing, sí empecé a comprar como en inglés. Y realmente te evitas eso, ¿no? Es que enoja bastante porque uno está bien clavado luego en eso, ¿no? Y pues sí, igualmente sobre las variantes, realmente tampoco soy como muy fan de las variantes. Hay una que me gusta, de repente la compras, ¿no? Pero tampoco vas por la de 4,000 pesos, ¿no? Pero yo quiero saber quién es el que tiene el de 4,000. En serio tengo que entrevistarlo. Pero también, ¿quieres decir algo? Antes de que empecemos a hablar del tema ya de Spider-Gwen, de por qué nos gusta el personaje. ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, también tiene que ver la cantidad de... Bueno, también el dibujante. Y la cantidad de que llegan así por tal cantidad de las portadas normales. Llegan como una por cada 10 o 100. Buenas tardes, Itachi Kamui. Bueno, miren, la situación con las portadas variantes en México es que han sacado el mismo tiraje, 100-100. Ese es el mismo tiraje. En inglés, obviamente, las portadas son diferentes, porque va de 1 a 100, 1 a 50, 1 hasta cantidades estratosféricas. Esa es la cantidad, y por eso es que el cómic en inglés se debe de tener un precio mucho más elevado. en portadas variantes. En portadas en español realmente pues no tiene ningún valor más que el que tiene de portada. Nada más. Bueno, como comentario, la portada de Dan Hughes es 1.100, por eso su precio tan elevado. Es una 1.100. Por ejemplo, tenemos la de Scotty Young, que es una 1.1, pero tienen que pedir mínimo una cantidad, y eso hace que cueste $1 o $2 más. Pues bueno, ya hablamos de las portadas, ahora vamos a hablar del interior. Ya hablamos largo y tendido de qué nos pareció el personaje, pero obviamente toda esa grabación pues no salió al aire, pero no importa. No importa, fue como estamos calentando motores. Es como cuando llegas al gimnasio y primero tienes que hacer tus 10 minutos de cardio, pues para empezar a calentar. Entonces, ya calentamos, ya estamos listos. Como ya estaba diciendo, una de las cosas que más me gustó del personaje, sí, obviamente, fue el traje. Después ya leí su primera aparición en Edge of the Spider-Verse número 2 y me gustó bastante la propuesta que hicieron con ella. No solo el arte, que pensé que no me iba a gustar, pero me gustó bastante. Me gustó mucho la tragedia en la que ella está involucrada, que ella adquiere los poderes y Peter Parker, para no quedarse atrás, se da los poderes del lagarto y eso termina empeorando su vida en vez de mejorarla. Él termina muerto, ella se siente culpable, aprende la lección de responsabilidad y procederá a ser una superheroína. Y curiosamente, me gustó mucho eso y más allá, cuando aparece en el Spider-Verse y vemos la reacción de todos los Peter Parkers, cuando la ven viva, no quieren que muera otra vez, no quieren ponerla en peligro y constantemente la están protegiendo. Entonces, a un nivel historia, como estamos ahorita hablando, no importa el papel, no importa la portada, lo que importa es la historia, el personaje ha crecido muchísimo. Y a pesar de que yo no quería que el personaje continúe con vida, porque creo que su muerte fue muy importante para los mitos del Hombre Araña, creo que aquí funciona bastante bien por lo que los escritores han hecho con ella. Entonces me gustó muchísimo, pero me gustaría saber qué es lo que les llama la atención a ustedes para que en vez de estar ahorita en sus casas haciendo tarea o viendo televisión o haciendo cualquier otra cosa, están aquí para que casi casi calientito saliendo del horno van a tomar estos cómics. Entonces, a ver, jóvenes, ¿alguien quiere empezar a hablar? Bueno, a mí lo que me llamó la atención del personaje, yo en lo personal solo he leído su aparición en Edge of Spider-Verse, fue que se parece demasiado a Peter Parker en el Amazing Fantasy número 15. Se parece a la historia bastante, solo que creo que tiene un poco más de tragedia la de Gwen que la del mismo Peter Parker, ya que allá se le murió su tío Ben, pero aquí ella tuvo la culpa de que se muriera Peter Parker. Además de que su papá prácticamente la odia. Bueno, a mí lo que me llama la atención es la premura con la que salió el cómic. Como venía diciendo, sale el Edge of Spider-Verse 2 y como al mes anuncian, va a tener serie regular. Me llama la atención ver cómo van a manejarlo con tanta premura. Sobre todo. Lo que a mí me llama la atención es ver qué tal sale. Pues yo las expectativas que tengo de Spider-Gwen es que espero que le den una más grande historia, ¿sí? Para que pueda desarrollarse más el personaje, porque sí se le ve bastante potencial, solo esperemos que tenga mejores villanos. Es algo de lo importante. Yo creo que tiene tanto potencial como el Peter Parker original. A mí me interesa bastante porque, bueno, al original Gwen Stacy tiene la misma valentía, se puede decir, a la original que ahorita va a salir de Spider-Gwen. Y ojalá, bueno, esperemos, salgan nuevos villanos. No caería mal unos nuevos villanos a ser Rutinario, Duende Verde, Octopus, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, estarían perfecto unos nuevos villanos, quizás diferentes poderes o algo, a ver cómo manejaría aquí Spider-Gwen. Bueno, y siguiendo, también da la curiosidad después de los eventos de Spider-Verse, después de los eventos de Verde que está rodeado de Peters y un Otto, te da la curiosidad, todos quieren cuidar a Gwen, todos quieren cuidarla. Y viendo una parte donde está rodeada de los duendes, entran en pánico, quieren cuidarla. Pero dándole el punto de Gwen se dice que ella se puede defender, que ella ya es una Spider-Woman. Y eso te da curiosidad de ver qué va a pasar en su dimensión. Qué va a hacer al respecto después de ver qué es lo que pasó en los otros universos. Yo tengo como... Entro con precaución al cómic. O sea, entro muy emocionado, pero entro con precaución una porque me gustaría más conocer un poquito cómo eran sus primeros días de Spider-Woman. Y lo que sé es que va a empezar la historia después de que llega de la dimensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustó mucho lo que hicieron con Amazing Spider-Man, con Learning to Crawl. sus primeros, como su primer villano y todo eso, me gustó mucho. Y me gustaría ver eso un poquito de ella, ¿no? También tengo un poco de escepticismo porque sé que en marzo viene el evento este de Marvel, que es, van a reiniciar todo. Y van, según se van a reiniciar todo, algo así. Entonces, digo, falta que crean la serie y al final la van a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿qué tal sean como una serie de 5 números? Imagínense, ¿no? Entonces, sí me crea como un poquito de duda eso, ¿no? También, y lo que sí me muero por ver es como ver el Duende Verde de su dimensión y a ella, que se agarren. Me gustaría mucho eso. Bueno, yo en lo particular creo que es fantástico el hecho de que ella toque la batería. O sea, al contrario de Peter Parker, ella no es una nerd o una matada en la escuela, sino que es la chica cool, que tiene su batería, tiene su banda, se junta con las niñas bonitas, ya tienen conciertos a nivel local y, bueno, sobresale a su manera, ¿no? Una manera más particular y diferente, sobre todo, a Peter Parker. ¿Sabes qué? Se me hace muy interesante. A ver, vamos a tratar de pegar estos micrófonos porque estamos metiendo demasiado ruido. A ver, vamos a ver, pégalos. Con muchísimo más. Entonces, yo lo que veo acá es que, curiosamente, en general siempre se decía que los personajes femeninos nunca son muy populares y que rara vez se venden muy bien sus historias. Por decir, en el caso de Barbara Gordon, se empezó a vender bien sus aventuras, no cuando ella era miembro de la Batifamilia como Batichica, fue cuando ella fue la miembro de la Batifamilia como Oráculo, y Birds of Prey. Y aún así, sus historias no se vendían tanto como las de Batman, por decir, o tal vez las de Robin. En el caso muy particular de la Mujer Maravilla, la tuvieron que matar durante la crisis porque de plano no se vendían sus aventuras, al igual que Supergirl. Entonces, algo está pasando ahorita que, afortunadamente, un personaje femenino está jalando a muchísima gente. Y no solo eso, es un personaje femenino que está con un disfraz que la cubre de pies a cabeza. Ajá, porque pero a mí lo que me sorprende es cuando tienes un personaje como Red Sonja o Vampirella, que ganan millones. Pues no me sorprende, porque yo sé que hay muchos chavitos que nunca han besado a una mujer, que dicen, necesito comprar. Exacto, pero curiosamente, en el caso muy particular de Gwen Stacy, tiene una figura de una niña, o sea, tiene una figura normal, o sea, nada está extravagante, nada está fuera de lugar. Tiene un traje que la cubre todo, y no solo la cubre todo, hasta tiene, no solo la máscara que la cubre todo, además tiene una capucha. Está muy tapada, y aún así, aquí tenemos a puros hombres, no hay ni una sola mujer, pero puros hombres que están entusiasmados de comprar las aventuras de una mujer. Entonces, eso me sorprende muy gratamente, déjenme decirles. ¿Sabes qué, Itachi? De vez en cuando dices cosas muy interesantes, pero si no las dices al micrófono no me sirve de nada. Es curioso porque es una Gwen Stacy que todos tenemos dentro. Todos crecimos con esa idea de una Gwen Stacy y creo que todos queremos a una chica así de nuestro lado. Aprovechando que dices que todos tenemos una Gwen Stacy, la Gwen Stacy que está dentro de mí es la que dice que yo también quiero un traje igual. Por favor, acostúmbrese a la idea. Más quiero decir una cosa. Hay una cosa que se llama regla 63. Muchas mujeres utilizan trajes masculinos. Por decir, hay una chica que se llama Nicole Marie John, que tiene un traje de Namor, que tiene un traje de Bane, tiene un traje de Sabretooth. Y también hay una chica que se llama, que de hecho va a venir a la mole el 13, 14 y 15 próximamente, que se llama Liana Vamp, y ella también tiene varios trajes. Tiene el traje de Freddy de regla 63. Entonces, compañero, si tú quieres ser Spider-Gwen, yo te apoyo. ¿Perdón? Pero la diferencia entre estas chicas es que sus trajes están recortados a la mitad del original, y el de Gwen Stacy te lo podías poner tal cual y siendo hombre o mujer y daría lo mismo. Yo te apoyo, compañero. Y si tú dices que te vas a ver sexy, adelante. Arriba y adelante. ¿Y saben qué? Sí, tú lo dices. Algo que les tengo que decir ahorita es algo muy importante, y es lo siguiente. Si quieren hacer alguna pregunta en vivo, lo pueden hacer a través de varios medios sociales, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comicmanía MX, también a través de nuestro Twitter, que como todos ustedes saben también es @comicmaniamx, y aunque no lo crean, porque soy una persona que le gusta vivir la vida peligrosamente, el Soho Chat está abierto de nuevo. Como Lorna no está aquí presente porque ella sí se enoja mucho cuando la insultan y todo eso, yo nomás me río y nomás les digo, señores, Félix Cuevas 835, ¿tienen algún problema conmigo? Aquí lo pueden venir a resolver conmigo cara a cara. Exacto, esto puede ser como Fight Club. A ver, Lady Mecánica dice lo próximo. Yo adoro, en letras mayúsculas, a Spider-Gwen. Ya quiero que sea el fin de semana para ir por mi cómic. Pues bueno, esperemos que lo logres. Que haya. A ver, ¿cómo estamos? ¿Ustedes creen que haya suficiente para mesa? No. ¿No, verdad? Aquí el joven dice que no. Dice que todo se va a ir directo a suscripción y párale de contar. Se los va a llevar todos. Es uno de los... Eres un acaparador, compañero. Tienes cara, ¿eh? Tienes cara. Por eso viniste con tu amigo. Por eso vino acompañado, para poder acaparar todo. No importa, no importa. No, nomás dinos en qué página de eBay los vas a estar vendiendo. No, es cierto. Entonces, damas y caballeros, estábamos ¿Algo que quieren decir? ¿Algo más que quieren decir acerca de Spider-Gwen? Nos vamos con la primera pregunta que recibimos desde la semana pasada. ¿Preguntas de una vez? Y como vayan y cuando vayan saliendo las cosas de Spider-Gwen, pues vamos empezando. Estaba explicando algo que no se grabó, entonces tengo que volver a explicar, acerca de alguien que me preguntó qué onda con los dos Tony Starks antes de lo que se llamó Heroes Reborn, antes, o mejor dicho, durante Onslaught. ¿Todos ubicamos Heroes Reborn y Onslaught? Si no, ahorita lo descubrimos. Ahí les va. Toma dos. Hubo una serie o un crossover de los Avengers llamado The Crossing, donde descubrimos algo muy estúpido. Que Kang ha podido controlar la mente de Tony Stark desde el inicio de los Avengers. La primera aparición de Kang, ¿sí recuerdan cuándo fue? Más o menos como en el Avengers. Si lo hubieras dicho obviamente en el micrófono hubiera sido mucho mejor. Fue en los primeros 10 números de Avengers. De hecho, estás muy cerca, fue en el número 9. La primera aparición de Kang fue en el número 9, pero descubrimos que desde mucho tiempo atrás, Tony Stark está bajo las órdenes de Kang. Y lo que quiere hacer Kang, obviamente, es destruir a los Avengers. Porque tiene una muy buena razón en Avengers Forever, un excelente cómic de Kurt Busiek dibujado por Carlos Pacheco. Curiosamente, en este crossover, su razonamiento es totalmente estúpido, pero bueno, ¿qué te puedo decir? En los 90s y la gente estaba tirando mucho la toalla a la hora de escribir ciertos cómics en los años 90s. Pero básicamente lo que termina sucediendo es que Tony Stark está fuera de control, empieza a matar gente. Una de las personas que mata es a The Wasp, ya se los había mencionado. Janet Van Dyne muere, la meten dentro de una máquina y la mutan y se vuelve una mujer avispa, literalmente una avispa de tamaño grande, o una mujer, una avispa antropomorfa de tamaño natural. Y por primera vez Janet Van Dyne se ve fea, que es algo que nunca había sucedido antes en todos los cómics, pero bueno, es lo que está sucediendo. Y lo que termina sucediendo después de esta presentación de que Kang está controlando a Tony Stark, Tony Stark va a poder derrotar a todos los Avengers y ellos deciden hacer algo muy ridículo, irse al pasado, agarrar a un Tony Stark joven de 16 años, traerlo al futuro para enfrentarse a Tony Stark. Y como tú mencionas, es un Tony Stark sin experiencia, un Tony Stark que aunque tiene cierta idea de cómo trabajar con máquinas, cómo hacer una armadura, pues no tiene toda la experiencia, toda la carga de experiencia de haber peleado con los Avengers por ya como unos 10 años o 20 años o los que sea, o cuántos años hayan sido dentro de la continuidad. Entonces, lo que termina pasando es que se enfrentan y aunque no lo creas, el Tony Stark chico logra derrotar al grande. Antes de que lo derrote, le da un disparo y le echa, ¿cómo se llama? Le lastima el corazón al joven Tony. Por eso es que el joven Tony tiene que utilizar la armadura para que su corazón siga latiendo, Dios mío. Y después... Y después, obviamente, Tony Stark, ya grande, dice, oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Y se termina suicidando o dejándose morir. O sea, como que Kang le dispara a alguien, entra Tony Stark a proteger a esa persona y obviamente Tony Stark, grande, muere. Y el nuevo Tony Stark es obviamente el Tony Stark chico. Yo tengo una teoría. Algo estaba sucediendo muy extraño entre Green Lantern y Iron Man durante esa época. Ahí les va cuál es mi teoría. Resulta que Iron Man se vuelve negro. O sea, Tony Stark renuncia y James Rhodey se vuelve el nuevo Iron Man en los años 80. ¿Qué pasa en el cómic de Green Lantern? Renuncia Hal Jordan y Jon Stewart se vuelve el nuevo Linterna Verde, que obviamente es un hombre negro. ¿Qué es lo que estaba pasando en los 90? Afroamericano. ¿Qué es lo que estaba pasando en los 90s con Green Lantern? Había muerto Hal Jordan, se había quedado loco, pues había muerto, y un niño, un jovenzuelo de unos 20, 21 años, había tomado el lugar, cae la basura humana, Reiner. Él había tomado el control del anillo de poder y él se volvió el nuevo Linterna Verde. Entonces, ¿qué es lo que hacen con Iron Man? Se vuelve loco el grande, y un jovenzuelo, un niño sin experiencia, se vuelve el nuevo Iron. Se me hizo ridículo. Entonces lo que termina pasando es lo siguiente. Viene el enfrentamiento contra Onslaught. Como todos ustedes saben, Onslaught es el lado malo. Dios mío. No es el lado malo de las Charles Xavier. Es el lado malo de Magneto, que infecta a Charles Xavier cuando Charles Xavier se enfrenta a él a un nivel mental. Como que todo el virus de la maldad de Magneto se le contagia a Charles Xavier. Y lo que termina sucediendo es que Charles se vuelve villano, adquiere sus poderes gigantes, devuelve una criatura gigantesca llena de poder psiónico o psíquico, llamado Onslaught. Se enfrenta a todos los héroes y la única manera de poder derrotarlo es que todos los héroes que no son mutantes den su vida, ¿ok? Y en este caso obviamente son los Cuatro Fantásticos y todos los Avengers. Spider-Man no. Spider-Man, no, él no se va a Hero Return. Claro que no, claro que no. Claro que no. Hulk sí, y los únicos mutantes que se van son Quicksilver y Scarlet Witch por razones. Pero todos los demás sí, se van los Cuatro Fantásticos, se va ¿cómo se llama? Y la mayoría de los Avengers, ¿no? Desaparecen y se van a un mundo creado por Franklin Richards, el hijo de los Cuatro Fantásticos, ¿ok? Es una pelota azul. Y la cosa es que todos se vuelven versiones idealizadas de lo que Franklin Richards recuerda de ellos, o lo más cercano a Franklin Richards. Afortunadamente, Franklin Richards no leyó The Crossing. Entonces, él no sabe lo que pasó. Entonces, cuando él recrea este mundo y recrea a los héroes, recrea a un Tony Stark maduro, a un Tony Stark ya grande. Y todo lo que pasó con esa estupidez del que tenía 16 años, regresó de que vino del pasado, bla, bla, se borró en Heroes Reborn. Cuando regresan los héroes al universo 616, todo eso es tirado por completo a la basura y nadie lo menciona, hasta que hubo un anual de, no sé si fue un anual de los Avengers o un anual de Iron Man, fue de Iron Man, donde empiezan a hablar del tema y lo resuelven como que en una página de texto donde Jarvis dice, son tonterías y ya es todo, y nadie vuelve a tocar el tema. Entonces, básicamente, de alguna manera u otra, Heroes Reborn, Heroes Return, fue como un crisis en tierras infinitas de esta historia en particular. Entonces, un retcon, The Crossing sí existió, pero nomás nadie lo menciona, ¿ok? Y es básicamente lo que sucede. A ver, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda o alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Joven? No, joven. Mira, no hay nadie en el Soho Chat. Hoy que necesito a los troles para que nos digan algo, para que mínimo yo me ponga intolerante. Es que sí, es que se la creen cuando decimos que ya nunca vamos a hacerlo, ¿verdad? A ver, pues vamos a ver. Tenemos aquí otra pregunta. A ver si me pueden ayudar con esta pregunta, que va de la siguiente manera. A ver, ¿dónde está? A ver. Dice, Dios mío, ¿qué onda con esos nombres? Muxe Ekdeskup. Es que, chécate, ¿cómo leerías ese nombre? Muxe Ekdemnas. A ver, dice Muxe, nos dice lo siguiente: buenos días, disculpen, ¿podrían hablar sobre héroes y villanos con discapacidad? Señores, Oracle, pero Daredevil es el primerito, ¿no? A ver, vamos uno por uno. A ver, tú dijiste Batgirl, Oracle, a ver, cuéntanos un poquito acerca de Barbara Gordon. Pues lo único que sé de ella es que primero era, bueno, era Batichica, pero al recibir el disparo en The Killing Joke, en la columna, por parte del Joker, en The Killing Joke, perdió la facultad de caminar y entonces se convirtió en inválida y solo ayudaba a Batman con las computadoras desde la Baticueva. ¿Primera aparición? No tengo idea. Parece que no escuchas Comic Manía todos los miércoles a las 5:30. Su primera aparición fue en Suicide Squad por parte de John Ostrander. Lo que pasa es que ella descubre lo que estaba pasando, infiltra las computadoras y Amanda Waller está bastante enojada porque ella lo que está haciendo es algo bastante secreto y no quiere que nadie lo sepa. Tienen como que este momento de reto y finalmente empiezan a utilizar a Oracle para darle información al Suicide Squad. Le gusta tanto eso a los demás escritores, creo que era Alan Grant el que lo estaba haciendo, o Chuck Dixon, que le piden permiso a John Ostrander para utilizar a Barbara Gordon en los cómics de Batman. Funciona tan bien que le empiezan a utilizar en diferentes cómics, dando información para todos los héroes. Le dan su cómic de Birds of Prey, se vuelve aún más popular, sale el cómic de la JLA, de Grant Morrison, y ella se vuelve la encargada de darle información a la JLA. Pero es un personaje bastante interesante que, curiosamente, cuando ella podía caminar, cuando era parte de la Batifamilia, era totalmente X. en el momento que pierde esa habilidad y tiene que sacar su habilidad mental, se vuelve un personaje totalmente diferente y muy interesante. Y la mancuerna que hizo con Black Canary en Birds of Prey me encantaba. Porque Black Canary no es una persona muy inteligente, pero es una persona muy hábil físicamente. Y en el caso de Barbara Gordon, pues ya no es hábil físicamente, pero su inteligencia la ayuda. Y de hecho hay un número muy bonito de... Creo que es Batman Chronicles, no estoy seguro, pero creo que es Batman Chronicles, donde ella va a aprender un poco de karate y usar los bastones filipinos por... ¿quién le enseña? Richard Dragon, Kung Fu Fighter, Dios mío. ¿Es en serio? El cómic se llamaba así, Richard Dragon Kung Fu Fighter, en los años 80, de los años 70, perdón. Él le enseña a usar los bastones y es un muy buen número donde él le dice, ¿sabes qué? No, por estar en una silla de ruedas no te hace menor. Tienes que usar todo lo que tienes a tu alrededor. Y si lo que tienes son tus brazos, aprende a usarlos a tu favor. Y me encantó ese número. Pero bueno, ese sería uno de los personajes. El otro fue Daredevil. ¿Quién dijo Daredevil? A ver, pues, ¿quién nos puede contar acerca de Matt Murdock alias Daredevil? Él cuando era niño salvó a un invidente que estaba a punto de ser atropellado por un camión con desechos radioactivos, quedó ciego, estudió en la universidad para ser abogado, su padre fue asesinado por negarse a perder un encuentro de box porque básicamente toda su carrera había sido una farsa y ya, básicamente. ¿Cómo sabes que? Bueno, como sea. Se vuelve abogado, abre un buffet con Foggy Nelson y se va enfrentando a diversos villanos que en su identidad secreta de Daredevil, como el búho, Bullseye, el zancudo, Elektra, Kingpin, la mano y la mano. The Hand. Un grupo de ninjas que básicamente son mercenarios y la tienen contra él. Otro sería Charles Xavier, la mera cabeza de los X-Men. Literalmente, mentalmente, el cerebro, sin mal no recuerdo, quedó discapacitado por una pelea que tuvo con una especie de alienígena por salvar a un amor suyo y... ¿De nombre? No recuerdo. Lucifer. Necesito volver a consultar mis bases. ¡Wikipedia! Y para poder volver a actualizarme, es un artículo que ya iba leído, pero el punto es que no es minusválido de nacimiento, sino que fue por accidente. Como la bala en la película, que por cierto no me gustó. Muy buenos efectos, pero a mí no. No me gusta. Es cuestión de gustos. Eso es lo más importante. Su primera aparición... creo que fue en un cómic, no recuerdo cuál. ¿De quién, perdón? Un cómic. ¿Pero la primera aparición de quién, perdón? De Xavier. La primera aparición de X-Men número uno. Sí, la primera aparición fue... Pero curiosamente, su primera aparición sí fue en X-Men número uno, pero no revelamos cómo pierde la habilidad para caminar hasta mucho tiempo después, igual también en un cómic de los Hombres X, cuando él básicamente lo tratan de hacer como un joven Indiana Jones. No, cuando él era adolescente, pues no le gustaba la arqueología, le gustaba investigar, le gustaba pasear, le gustaba meterse en diferentes peligros porque le gustaba vivir la vida al máximo. Eso es algo que me gustó mucho de la película de First Class, que cuando conocemos al personaje de Charles Xavier, está abusando de sus poderes, está utilizando sus poderes para ligar, le gusta divertirse, le gusta tomar, le gusta hacer todo ese tipo de cosas porque no ha aprendido esa gran lección que el Hombre Araña eventualmente va a aprender, que con gran poder viene una gran responsabilidad. Él está siendo increíblemente irresponsable con sus poderes y después de que ve la enemistad que puede lograr con la raza humana, la enemistad que se logra con su mejor amigo, con la persona con la que él pensaba que iban juntos a enfrentarse al mundo, cuando ve que tiene que proteger a toda su raza, él aprende esta gran lección y primero se apachurra, después se desploma en Days of Future Past y después decide, toma la decisión de dejar de caminar con tal de seguir ayudando a su raza. O sea, por eso me encanta todo lo que pasa en First Class y después en Days of Future Past, aunque yo siento que Days of Future Past tienen varios momentos bastante lentos. En general, yo creo que las películas son bastante buenas y honestamente después de Final Battle, cualquier cosa era buena. A ver, ¿alguien más que tenga problemas? A ver, ¿algún sordo por ahí? Ah, ¡claro, Hawkeye! Hawkeye está sordo y de hecho ahorita le bajaron aún más sordo. No sé cómo le va a hacer Jeff Lemire, porque lo que le está haciendo Mac Fraction, o sea, lo está dejando sordo, golpeado, sin novia, menos incestuosa ahí su relación con la otra Hawkeye. Bueno, no incestuosa, pero bueno, es muy tabú, ¿no? Porque la niña tiene como 17 años y quiere con él y él dice, bueno... sí, claro, en la oscuridad todos tenemos la misma edad, ¿no? Entonces, básicamente lo que está pasando es que hubo una miniserie. ¿Alguien leyó la miniserie donde él empieza a andar con Mockingbird? ¿Sí la leíste, Jorge? ¿Alguien más la ha leído? Tacha a todos ustedes, jóvenes. Tacha para todos ustedes. Buenísima, buenísima la miniserie. La escribe y hace algunos de los dibujos Mark Gruenwald, que en paz descanse. Y lo que él decide hacer es, nadie estaba utilizando a Mockingbird, nadie estaba utilizando a Hawkeye. Dice, ¿por qué no hago algo similar a lo que pasa con Green Arrow y Black Canary? Entonces, ya tengo al Green Arrow del universo Marvel, que obviamente es Hawkeye. Vamos a buscar a quién sería la equivalente a Black Canary. Y encuentra a Mockingbird, que nadie le estaba utilizando. Y tiene una relación muy bonita, porque empieza con una relación de pleito, de constantemente estar argumentando y discutiendo y peleándose, como Lady Locke y yo. Y resulta que finalmente llegan a un momento de comprensión y entendimiento donde ella se enamora locamente de él por toda la valentía que él tiene, por lo osado que es. Pero resulta que en el momento que ellos se enfrentan al villano, él, para poder vencer al villano, tiene que quedar sordo, porque el villano estaba utilizando una arma que era sónica. ¿Perdón? Se llama Crossfire. De hecho, va a ser Crossfire es el villano de la nueva película de Ant-Man. Entonces, Crossfire había inventado esta arma sónica que hace... ¿Ya vieron? Ah, es que no han visto Kingsman. Pero bueno, en esta arma sónica la escuchabas y era una de alta frecuencia, y lo que hacía es ser agresivo con la persona que está enfrente de ti. Y para que se maten, Hawkeye y Mockingbird los ponen en una jaula, pone esta arma sónica y hace que pierdan el control y se empiezan a enfrentar. Y lo que hace Hawkeye, se mete él tenía un ¿cómo se llama? Un arrowhead, ¿no? ¿Sí? Una flecha, o la punta de una flecha que era sónica. Se la mete a la boca y la prende. Y la vibración sónica de esta flecha hace que él no escuche la arma sónica de Crossfire. Pero obviamente lo deja sordo. Al final de la historia, Mockingbird le declara su amor. Y él dice, ah, chido, gracias, que estás muy bien. Porque no sabe leer los labios todavía y no sabe lo que ella le dijo. Ella lo va a buscar y le dice, idiota, me estoy tirando encima de ti. Y ella le dice, ah, no entiendo. Entonces ya finalmente lo llevan con un doctor, le ponen algo para que él lo escuche. Y ella se vuelve a declarar. Y al final de esta historia de 4 números, se están casados. Y se me hizo una historia de amor muy linda, donde ella es la que toma el control. Más adelante ellos empiezan a andar en esta serie de West Coast Avengers. Rara vez mencionan la sordera de Hawkeye, pero de vez en cuando lo sacan a relucir. Porque ahorita, bueno, mejor dicho, antes se ponía un como sistema ahí adentro y podía escuchar bastante bien y además ya sabía leer labios. Pero ahorita, por alguna razón u otra, Matt Fraction le está haciendo que este hombre sufra como nunca ha sufrido antes. Ya lo dejaron bastante, bastante sordo. ¿Alguien más? A ver, en DC no hay nadie, ¿verdad? No sé si cuente Cassandra Cain, Batgirl, porque es muda. Muda, porque ella es la hija de un asesino, de Cain, y para desarrollarle mejor su habilidad mental, no le enseña a hablar. Entonces... Así aparece. Entonces, ella está entrenada para ser una asesina. Ella es la mejor en las artes marciales, todo, pero no habla. Es hasta que conoce a Barbara Gordon, como Oracle, que le empieza a enseñar a hablar. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Yo no leí muchos números de su propia serie, de Batgirl, leí 2 o 3. Pero recuerdo que durante toda la historia, porque le escribía a Kelly Pocket, y me encantaba el trabajo de Kelly Pocket porque él escribió Batman The Animated Series, o las Batman Adventures, que son basadas en la serie animada. Y yo recuerdo que siempre decía una palabra. En cada una de sus aventuras, solo Cassandra Cain decía una palabra. Que se me hizo interesante eso, pero odié tanto el traje, odié tanto su origen, y en buena onda, odié tanto No Man's Land, que en serio no le puse mucha atención. A ver, pues aquí tenemos otra, pues no es una pregunta, nomás es como un comentario, que viene de Laura, ¿qué te importa? ¿Okay? Que dice, hola, es una lástima que no puede estar allá, o sea, aquí en Fantástico. Acompañaros, dice, les mando saludos. Y por cierto, el Soho chat está abajo porque no tienes troles. Pero si quieres, te troleo yo. Honestamente no, muchas gracias, estamos bastante bien. A ver, vamos a ver, dice acá Lady Mecánica. Dice, faltó Jericho de los Teen Titans. Gracias por estar con nosotros. Recuerden a ver a Jericho, ¿quién puede decirnos Jericho? Señores. A ver, pues no lo diga. Si lo dice, no lo dice al micrófono, compañeros. En serio, no me ayuda, a ver, Ulises, habla por favor. Jericho, nada más lo recuerdo en Crisis en Tierras Infinitas, que lo vi cuando está Starfire y Nightwing en la nave, que nada más recuerdo que es mudo, no tengo muchas referencias sobre él. Si no mal me equivoco, Jericho hace su primera aparición en The Judas Contract, de Teen Titans. ¿Nombre completo, por favor? No, si no lo recuerdas. Joseph Wilson, es hijo de Slade, de Deathstroke. Ahí conocemos todo su origen y que, no, y que efectivamente no habla y es por culpa de Deathstroke. Si quieren saber por qué no habla de eso, Judas Contract es la opción para saber todo ese origen. Busquen este cómic aquí en Fantástico. Aquí encontrarán todo lo que necesitan para estar bien informados acerca de los cómics. Queremos seguir estando aquí y no queremos que nos corran. A ver, sí, efectivamente, en Judas Contract su madre, Adeline Wilson, es la que explica el por qué odia a Slade Wilson, porque por culpa de él, su hijo pierde la habilidad para hablar. Y lo curioso es que él era músico. No solo tocaba varios instrumentos, además cantaba, ¿no? A ver, ¿alguien más que se les ocurra? ¿Algún otro ciego? ¿Algún otro mudo? A ver, ¿quién? Ay, ya sé, ahorita que veo tu anillo, Alan Scott es minusválido. Pues es homosexual, ¿no? No es cierto. Me van a sacar de aquí, que no tienen idea. Bueno, ahorita me estaba acordando de un personaje de la Doom Patrol, el doctor que los empieza a juntar. Se llama Charles Cole. Charles Cole, es el que me estaba acordando ahorita que... Niles Cole. Me estaba acordando de él. Hay que decirlo bien. Niles Calder, alias el Chief, es básicamente un refrito del profesor Charles Xavier, porque es obviamente un hombre muy inteligente, sin poderes telepáticos, pero es muy, muy, muy inteligente, en silla de ruedas, efectivamente. ¿Y sabes cómo pierde su habilidad para caminar? Déjame me acuerdo que apenas ahorita ando leyendo estos cómics de la Doom Patrol. A ver, eso es lo que sucede. Resulta que él descubre el suero de la inmortalidad, ¿ok? Y se lo inyecta, entonces ya es inmortal, total y completamente inmortal, nuestro buen amigo Niles Calder. El general Immortus es un hombre ya bastante antiguo, ya bastante viejo, que quiere el suero de la inmortalidad y se lo exige a Niles. Niles no se lo quiere dar. Empiezan a pelearse y él decide engañar al general Immortus. Se van a pelear, el general le va a disparar, él se va a caer desde una gran altura, sus robots lo van a recoger y sus robots lo van a revivir. Le van a extraer la bala y lo van a revivir. Y de esa manera el general Immortus creerá que ha muerto. Los robots lo agarran, lo reparan, pero desafortunadamente se tardaron demasiado y aunque sigue vivo, ha perdido la habilidad para caminar. Y si creías que enfrentándose contra un alienígena llamado Lucifer era ridículo, esta se me hace aún más ridículo. A ver, bueno, y de hecho, si estamos hablando de gente con discapacidad, porque es la única pregunta que tenemos, vamos a sacarle todo el jugo que podamos. Todo el Doom Patrol tiene alguna discapacidad de alguna manera u otra. En el caso de Robotman, es un hombre que es un corredor de autos. Está en un auto, el auto explota, totalmente explota, queda solo su cerebro. Niles Calder toma el cerebro de Cliff Steele, lo mete dentro de un cuerpo robótico y ya tenemos a Robotman. En el caso de Lasty Girl, es una chica que es muy bella, es una actriz, se expone a una niebla de una, ¿cómo se llama? Pantanosa de una isla y adquiere poderes para crecer diferentes partes de su cuerpo y se siente que es una freak y se quiere alejar del mundo. En el caso de Larry Traynor, es un piloto aviador, cae su avión. Había una entidad negativa en el fondo del océano. Esta entidad negativa entra a su cuerpo y lo hace radioactivo. Tiene que utilizar unas vendas para que su radioactividad no afecte a la gente a su alrededor. Y obviamente unas vendas que son antirradiación. Y de esa manera puede sacar como espíritu radioactivo y se vuelve Radioactive Man. ¿Y tú a quién mencionaste? A Cyborg, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito acerca de Big Stone, mejor conocido como Cyborg? La versión de los nuevos 52. No. Lo que recuerdo de él es que sufrió un accidente, quedó todo destrozado. Su padre era un importante científico, tenía acceso a todo tipo de tecnología. Y su accidente se lo agarró personal y con lo que tenía a la mano, pues lo arregló como pudo, ¿no? Y le hizo su talacha. Salió de ahí Cyborg, ¿no? Bastante original para su época. ¿Quién habría visto un hombre combinado con máquina, aparte del hombre biónico y la mujer biónica y Robocop. Así, ¿no? No, no, no. De hecho, él es mucho antes de Robocop. Mucho, lo más cercano a un hombre combinado con máquina, obviamente fue el hombre biónico de Six Million Dollar Man, ¿no? Que es Steve Austin. Steve Austin. Esa fue la primera vez. De hecho, curiosamente, esta serie de Six Million Dollar Man está basada en un libro. ¿Cómo se llama el libro? No lo sé. Cyborg. Compañero, tú sabes la respuesta, más atrévete un poquito más. Entonces, le atinaste bastante correctamente. Sus papás eran científicos, estaban explorando cosas que sucedían en otras dimensiones. Una de las criaturas de esta otra dimensión sale de la pantalla, ataca a sus padres, mata a su madre y devora parte del cuerpo de Cyborg. Su padre lo cura, pero desafortunadamente no lo cura como él quería. Él quería ser otra vez humano porque era deportista. Y sin embargo lo transforma en mitad android, en mitad robot y mitad humano. Curiosamente, sí es muy original en que no habíamos visto muchos de ese tipo de personajes en los cómics. Normalmente eran robots con cerebro de hombre, como los dos Robotman, ¿no? Pero curiosamente lo que querían hacer con él no era tanto hacer una emulación de los Robotman. Lo que querían hacer era a la mole. Si tú ves, en los Teen Titans utilizan muchas de las cosas que habíamos visto antes en los cómics de Marvel. Y lo que hacen con Garfield Logan, alias Changeling, y con Cyborg, Big Stone, es hacer la misma dinámica que tienen Johnny Storm y Ben Grimm, en donde constantemente Garfield Logan o Changeling está molesta y molesta a Cyborg para que deje de compadecerse a sí mismo y viva su vida. Y entiende el concepto de que no importa que esté feo, sigue siendo un héroe, ¿no? Entonces me gustó muchísimo lo que hicieron con ese personaje. A ver, ¿alguien más? ¿Ya tenemos algunas preguntas? Héctor Hammond, el villano de Green Lantern, Héctor Hammond, pero no sé mucho de él. Aprovecho para preguntar, ¿qué nos puedes platicar de él? A ver, Black Manta, ¿por qué? ¿Porque es negro? ¡Qué racista me saliste! Es totalmente racista. José Luis, no te vayas, ahorita estamos contigo. Lo que pasa es que estamos ahorita con tantas cosas. Si vas a tomar foto, mira, pero si vas a tomar foto, tenemos que sonreír todos. No, no es autista. A ver, tú habías hablado de Héctor Hammond. Ahí te va el rollo con Héctor Hammond. Si alguno tiene una pregunta o quiere aportar algo, por favor, no tengan miedo de tomar el micrófono, ¿ok? Es que tenemos mucha gente el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, jóvenes. Y perdón que no tenemos sillas para todos, pero ahorita pedimos. ¿Birdman? El hombre, el individuo. Uno por uno, espérense. Héctor Hammond. Ok. Héctor Hammond, hay una nueva versión de su origen que apareció antes de los Nuevos 52. Que fue de Green Lantern Origin, Secret Origin, ¿ok? Pero su origen original, o el primer origen, era un hombre que tiene mucho dinero, un hombre muy guapo, que quería vivir eternamente, quería buscar el secreto de la vida eterna. La encuentra, pero lo inmoviliza. Entonces, él es eterno, pero no se puede mover. Y también una segunda, ¿cómo se dice esto? Una... No una segunda versión, el segundo efecto del suero del suero fue que le creciera el cráneo y le diera poderes, ¿cómo se llama? Mentales. Entonces tiene este telépata, un poquito telequinético, pero todo viene a través de este suero para adquirir la inmortalidad. También le pasa al profesor Ivo, también quiere ser inmortal, es el creador de Amazo, del robot Amazo, se inyecta este suero y ¿qué es lo que le pasa a él? No queda inmóvil, se vuelve un hombre lagarto. ¿Por qué? Porque era DC en los años 70. Era la Silver Age, déjame decirte. Y la palabra inconsistencia era algo que sucedía muy seguido en DC. Entonces, lo que termina pasando después en Secret Origin, que me gusta muchísimo más, él es una de las personas que está presente cuando están explorando qué es lo que hay dentro de la nave de Avin Sur. Cuando abren, ¿cómo se llama esto? El motor, ¿no? Donde están las células de poder, son radioactivas. La radiación de la nave de Avin Sur le afecta a Héctor Hammond y lo transforma en una persona con un cráneo enorme, con obviamente poderes telepáticos y telequinéticos, y le resta toda movilidad. Digamos, él podría ser el primer MODOK, ¿no? Si ustedes ubicarán a MODOK, ¿no? También es una persona inmóvil que tiene un cráneo bastante grande. A ver, ¿alguien más? ¿Tú tenías...? A ver, ¿qué más? A ver, joven. ¿Quién? Kurt Connors. Por el brazo. La verdad yo no tengo mucha referencia, apenas, bueno, estoy iniciando con lo de los cómics. Menos de un año, medio yo creo. Si llevas menos de un año y medio leyendo cómics, ¿sabes lo que te recomendaría? Escuchar Comic Manía todos los miércoles a las 5:30, donde yo doy constantes, ¿cómo se llama? Recomendaciones de cómics semana con semana. Bueno, sí, de hecho llevo medio año leyendo cómics. Es la primera vez que escucho esta estación. Y es emocionante, la verdad. ¿Por qué? Porque, pues bueno, apenas estoy iniciando. Y pues me llegó a la mente Kurt Connors. Simplemente mencionaban, obviamente, saben muy bien, no tiene un brazo. Busca la fórmula para poder regenerarlo, células de lagarto, todo eso, la trama. Y bueno, al final pues, se convierte en un lagarto. Es lo básico que sé, ahora sí, disculpen. Relájate, no es un crimen no saber, es un crimen no preguntar. Pero no saber no es un crimen. Otro consejo para todos los nuevos lectores es venir a Fantástico por sus cómics. Aquí pueden sacar de todo y escuchar con mi manía. O mínimo Wikipedia, mínimo, tantito. Él obviamente pierde en un accidente, si usted no recuerda un accidente automovilístico, desde muy chico pierde el brazo y él está obsesionado con crecerlo de nuevo. ¿Por qué utiliza el suero de lagarto? Utiliza el suero de los lagartos porque, bueno, las lagartijas, por ejemplo, regeneran su cola cuando se les corta. Y bueno. Entonces, obviamente, él empieza a utilizarlo. Y curiosamente, su primera aparición... Porque ya tenían los derechos de ese con Starro, el Conquistador. Señor, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Sabes qué? Un placer. Damas y caballeros, estamos trabajando en radio, entonces tenemos que explicar lo que estamos viendo ahorita, lo que jamás habíamos visto antes. Nuestro buen amigo, José Nieto, por alguna razón decidió venir, no sé, muy, muy formal aquí a esta transmisión. Viene con... O sea, vienes disfrazado como un hombre que le gusta mucho la cafeína, aparentemente. Viene de traje, con corbata. Es que ahorita que estamos hablando de héroes con discapacidad, viene disfrazado de Matt Murdock en su tiempo de trabajo. Pues señores, ¿no sabes qué me gusta? Por uno piden más sillas, a ver si nos podemos sentar todos, no sé. Cheque a ver si alguien... A ver, Nitachi, por favor, una foto a Matt Murdock. Una foto aquí para Matt Murdock, para que la gente sepa de qué estamos hablando. A ver, aquí también nos dice... Laura, ¿qué te importa? Laura, ¿qué te importa? No, ¿cómo crees? Laura, ¿qué te importa? Está diciendo, ok, ya hablando en serio, hablando de héroes discapacitados, no sé si cuente, pero Iron Man en el Mangaverse es literalmente una cabeza. Pero no tienes que ir muy lejos, porque en el universo 616, ¿qué tiene Iron Man? Metralla en el corazón. Si lo dices al micrófono es mucho mejor, te lo garantizo. ¿Metralla en el corazón? Cuéntanos la película. Sí, de hecho. A ver. Ok, ya. Mientras es trasladado a un aeropuerto, los atacan, una de sus armas, la explosión le llega, la metralla a su corazón, lo obligan a trabajar, en vez de hacerles una bomba de la muerte, él construye una armadura con ayuda de otro científico, escapa, el científico se muere y ya. Hola, Joy, por cierto. Cuenta como discapacidad porque es dependiente de su reactor. Ya del reactor él ya toma como consecuencia activar el traje y todo lo demás. Pues José Luis, ya que tienes el micrófono, ¿te gustaría hacer una pequeña mención de tu trabajo en cosplay Naucalpan, por favor? Para que todos los que nos escucharon la semana pasada vieron nuestras redes sociales, estamos ahorita vamos a sortear un casco de la votación que hicimos. Hoy sacamos los tres finalistas, de ahí ya sorteamos para ver a quién lo vamos a regalar. Para los que no nos conocen, nosotros somos Pro Makers, hacemos trajes. Vamos a hacer el traje de Thor del amigo Joy. Trabajamos Iron Man y todo lo que quieran. Entonces, para que lo que quieran, chequenos en Cosplay Naucalpan. Estamos en Facebook y en Twitter. Joy, no sé por qué siento que si no vas desnudo, no te reconoce nadie. Sí, yo tengo toda la razón. ¿Y sabes qué? Creo que se nos cayó ahorita el internet, maldita sea. Bueno, lo bueno es que seguimos grabando, nomás no estamos conectados. ¿Por qué no estamos conectados? Honestamente no sé, porque acá dice connected. Entonces vamos a desconectarnos un ratito y nos conectaremos ahorita. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero a ver, ¿alguien tenía dos? ¿Tú? A ver, joven, pase usted. Ahorita que mencionan lo de Iron Man y su dependencia prácticamente al reactor, igual tenemos otro villano que igual tiene una dependencia que es Eddie Brock, que tiene cáncer. y sin Venom, de hecho, se hubiera muerto, ¿no? Pues bueno, a Venom lo tenemos que aparece como tal en el número 300, pero como monstruo, ¿no? Como criatura aparece desde Secret Wars, cuando a Spider-Man le dan su traje negro, que lo pide. Realmente no, es lo que yo tengo en mi base de datos. Y también el mismo Venom ayuda a otro discapacitado que es Flash Thompson. El héroe de guerra que pierde pues, rescatando a alguien y le dicen, pues, ¿por qué lo hiciste? No, pues porque Spider-Man hubiera hecho eso, lo mismo, ¿no? Y igual pues, sería eso. Igual retomando a Iron Man, yo basándome en el Iron Man clásico, el viejito, el grisecito, yo no recuerdo que tuviera un reactor como tal, sino era su chalequito que todo el tiempo lo traía y se conectaba a la electricidad, a la corriente alterna, ¿no? Como con enchufe de Nokia viejito, ¿no? Tenía que andar ahí conectado. Bueno, yo podría mencionar a Deadpool, no sé si cuente como una discapacidad, que antes tenía cáncer, sí, es horrible, pero a este cuate Deadpool lo diagnostican con cáncer, va a buscar una cura, entonces lo tratan en unas, algo así como el proyecto Weapon X, ¿no? Ajá, pero creo que en Canadá, algo así, ajá. Entonces ellos le quieren injertar a Deadpool, a este caballero que se llama Wade Wilson, le quieren pasar, le quieren pasar el factor regenerativo de Wolverine o imitarlo. Entonces al implantárselo, resulta que esta cosa se mezcla con sus tumores, con su cáncer, lo que le causa todas esas deformaciones en su cuerpo. Me parece bien. Yo creo que también estaría Aquaman cuando pierda su mano. Ah, claro, pues sí. Por Black Manta. No. No, por Black Manta, por salvar a su hijo. No. ¿No? ¿Lees cómics? A ver, bueno, es Aquaman nada más. Bueno, Aquaman. Lo que termina pasando, se enfrenta contra un tipo que ya desapareció. Él básicamente existe para quitarle la mano a Aquaman. Lo que pasa es que él puede aturdir su capacidad para hablar con los peces marinos. Y curiosamente, cuando se está enfrentando contra él, están en la playa, y por alguna razón en esa playa en particular había un como charquito, y en ese charquito estaba lleno de pirañas, porque todos sabemos que las pirañas viven muy bien en un charquito de agua. Sí, claro. Y este personaje que... además en la playa, además en la playa. Y este personaje que nunca ha vuelto a aparecer se enfrenta contra Aquaman y mete su mano dentro de esta piscinita de pirañas, le traga su mano y de esa manera pierde su mano por un tiempo y empieza a utilizar un como garfio, que es la cosa más ridícula que jamás ha hecho Peter David. Entiendo el porqué, todo tiene que ver con una miniserie que él había hecho antes llamada Atlantis Chronicles. Entonces yo lo entendí, pero como fui una de las tres personas que leyó Atlantis Chronicles, nadie más entendió el porqué lo estaba haciendo. Pero a ver, ¿alguien más tenía algún otro héroe? Ya nos echamos media hora con una pregunta, ¡qué magnífico! A ver. Bueno, no es como tal un héroe, pero el hijo verdadero de los Stark, Arno, está enclaustrado en una cama que no puede moverse. Y tiene que, y Iron Man le da un aparato Bluetooth o un audífono para que pueda hablar y ya no tenga que estar escribiendo en una máquina y la máquina responda a su... todo lo que él está escribiendo. Otro podría ser el señor frío, dado que necesita ahora sí la máquina para mantener su temperatura a no sé cuántos grados bajo cero para poder vivir. ¿A cero? ¿Cero? Ah, ok. No sé qué más. ¿Sabes qué? Mira, ya son las 6:30, creo que sí se va a lograr hablar. Creo que podemos hablar por 4 horas de solo este maldito tema, pero vamos a tratar de hablar de otros temas. Lo que sí podemos hacer ahorita, que creo que sería divertido, tenemos algunos cómics para regalar, y tenemos algunos pósters, y obviamente también tenemos que hablar, a ver, José Luis, ¿ya sabes cuáles son los finalistas de esta de los cascos? Porque yo vi que muchas personas estaban apostando por Star-Lord, muchas personas apostaron por Iron Man. ¿Cuáles fueron, como digamos, para ti los tres finalistas o los tres cascos que más gente pidió? Tengo que checarlo, pero... digo, para ser más real, nada más tengo dos. Es Iron Man, y bien raro, Daft Punk. ¿Ah, sí? Entonces son los que están a la cabeza. Tengo que checar el tercero. Pues sabes que mira, tenemos 4 horas. ¿Qué te parece? Lo puedes checar en tu celular y puedes checar toda la votación que hubo, tanto en mi página, como mi página personal, que es Carlos Jovi Moisés, como igual también en Comic Manía MX y también en la tuya. Y vamos a sacar más o menos cuáles son los 3 finalistas, para que de ahí podemos poner imágenes para que la gente diga cuál de ellos quiere. Me imagino que Iron Man va a ser uno de ellos. No entiendo por qué Daft Punk. Y honestamente siento que yo me vería increíblemente sexy como Star-Lord. No sé por qué. Tengo la intuición. Pero bueno, ¿qué quieren que regalemos primero? ¿Esta basura de manga que nos dio Logan Navoa? ¿Un Edge of the Spider-Verse número 2, cortesía de Fantástico? ¿La cómo se llama? ¿El póster de Birdman? ¿The Boys 1 y 2? ¿Qué? ¿Por qué votan? Ok. La basura de manga que yo les regalé. A ver, ¿qué pasó? El póster de Birdman. A ver, entonces, ¿queremos regalar un Age of the Spider-Verse? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Me parece perfecto. Ok, hagamos lo siguiente. Todas las personas que quieran un Age of the Spider-Verse número 2, primera aparición de Spider-Gwen, por favor, pónganse enfrente de mí, todos los que quieran. No, del otro lado. Pónganse el otro lado. Pues, póngaselo para que los vea. Los tengo que ver. Ya, pónganse, todos los que quieran. No, ¿cómo crees? Póngate el otro lado y pásame el Obsessed by Marvel. A ver, Matt Murdock, por favor, siéntate junto a mí. A ver, Matt, Logan y yo nos vamos a encargar de esto. A ver, jóvenes, ¿cuántos son? Son un buen, ¿eh? Ok, esto es lo que vamos a hacer, ¿ok? Esto va a ser a través de eliminatorias. Tenemos aquí un libro que se llama Obsesionado con Marvel, ¿ok? Todos son a través de incisos, como cuando estamos jugando maratón, ¿ok? Vamos a decir la pregunta. Y después cada uno de ustedes va a apostar por una de las respuestas. Se las vamos a leer. ¿Ok? Los que atinen van a la segunda ronda. Los que no atinen se van a sentar y se alejan de mi vista. ¿Ok? ¿Les parece si lo hacemos de esa manera? No griten. Nomás cuando les preguntamos quién le va a la 1, quién le va a la 2, quién le va a la 3, quién le va a la 4. Cada bien va levantando las manos. Me parece perfecto. Y se van a tener que estar moviendo para saber quién está con la A, quién está con la B. ¿Okay? Yo sé que vamos a hacer como... va a ser un poquito difícil, pero va a funcionar. A ver, ¿ya escogieron la pregunta? Tenemos al interventor aquí. Tenemos acá a Matt Murdock, que es un abogado. Él estará a cargo de que todo esto funcione. Sus lentes, por favor. A ver, Matt. La va a leer con la mano. Sabemos que los poderes de Matt Murdock le permiten sentir la tinta sobre el papel. A ver. Señores, por favor. A ver, la pregunta es la 657. Es una pregunta, curiosamente, acerca del Hombre Araña. A ver, ¿cómo fue una de las maneras en que la tía May sobrevive su aparente muerte? ¿Cómo fue una de las maneras en la que la tía May sobrevive su aparente muerte? Inciso A, se entró en coma y después fue revivida, ¿ok? Inciso B, fue en verdad un impostor el que murió. Ella fue drogada y fingió estar muerta. La historia fue alterada para que ella nunca haya muerto. Ok, a ver, baja la mano. A ver, ¿quiénes le van? A que estuvo en coma. Ok. La segunda, el segundo inciso es que fue un impostor quien murió. Ustedes dos aquí, por favor, van para acá. En serio, muévanse. ¿Quién puso la silla ahí, por favor? No, pero no te pegues junto a él, que hay un espacio. Entonces, A, B. La C. Fue drogada y después revivió. Nadie le va a eso. Ok. ¿Y la tercera? La C, la historia la alteraron. A ver, pónganse, todos ustedes, la historia fue alterada, ¿ok? Pénganse juntitos, para que los vea, ¿ok? Ok. Muévanse, señor, se tardan siglos, muévanse. Si están mal, ya se eliminaron. La respuesta correcta, yo siento que es un impostor que fue el que murió, la B. Pégala a la B, por favor. ¿Quién le puso la B? Solo de ellos dos, ustedes váyanse al demonio. A ver, pónganse acá, háganse un lado, a ver, ustedes dos jóvenes son los únicos que pasan a la final. Tenemos a Raúl y a... ¿tu nombre? ¿Perdón? ¿Yamil? Me parece perfecto. Entonces, Yamil y Raúl son nuestros únicos concursantes porque ellos apostaron correctamente. A ver, mi querido Matt, ¿cuál es la próxima pregunta? Es una pregunta acerca de los Avengers, aparentemente, ¿cierto? A ver, la pregunta es la 819 y dice de la siguiente manera. ¿Quién fue el escritor y artista del Capitán América empezando en el número 193? ¿Quién fue el escritor y el artista del Capitán América empezando con el número 193? Los equipos son los siguientes. Roger Stern and John Byrne. La B es Mark Grunwald and Kieron Dwyer. Jack Kirby, Steve Englehart and Sal Buscema. Tienen la opción de Roger Stern y John Byrne, la opción de Mark Grunwald y Kieron Dwyer, la opción de Jack Kirby haciendo ambas cosas y la opción de Steve Englehart y Sal Buscema. A, B, C y D. A, D. A y D. Yo le voy a la D. Y el ganador es... La D no le dio y fue... La C. La C, que nadie le dio la C. Entonces la respuesta fue obviamente nuestro buen amigo Jack Kirby, ¿cierto? Fue cuando entró junto con Iron Man en Tales of Suspense, me parece. Para nada. Estás muy perdido. La pregunta es la número 41, ¿cierto? La número 41 y la pregunta va de la siguiente manera. ¿Cuál miembro de la familia real de los inhumanos tiene pies parecidos a los de un caballo? ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Las pezuñas? Las pezuñas de un caballo. ¿Qué miembro de la familia real de los inhumanos tiene pezuñas de caballo en vez de pies? Los nombres son los siguientes. A. Gorgon. B. Karnak. C. Maximus. Y D. Tritón. ¿Quién le va a? Ambos. Ambos le atinaron porque obviamente Gorgón tiene pezuñas. Ignora esa pregunta, pon la A y listo. Muy bien, muchachos, muy bien. Saben, se nota que escuchan Comic Manía porque yo mencioné que Vin Diesel sería un excelente Gorgón y un terrible y patético, obviamente, Black Bolt. La pregunta, mi querido Matt Murdock, ¿cuál es? La número 2282. Y la pregunta va a ser, hijo, ya se están yendo a la parte más antigua. Y puede ser que en vez de tocarles algo fácil como los Cuatro Fantásticos, les toque algo difícil. ¿Sí está muy fácil? A ver, la 2282 va de la siguiente manera. ¿Quién fue el Boogeyman? ¿Era un Snark? ¿Un Morlock? ¿El papá de los hijos? ¿El papá de los padres de los chicos que salen en Power Pack? O sea, sí, Dr. Power's boss. ¿El jefe del papá de los chicos de Power Pack? Muéstrenle las fotos de los chicos de Power Pack. Son ellos. Son cuatro niños. Tenían un papá. Su papá era un doctor. Y él tenía un jefe. Y posiblemente él era el Boogeyman. Y el último es el jefe de la mamá de los chicos de Power Pack. Entonces tienen la opción de que puede ser un Snark, un Morlock, el jefe del papá o el jefe de la mamá. Adivinen porque nadie sabe la respuesta. Dices que es un Morlock. Tú dices la B, que sería igual un Morlock. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Yo apuesto por lo mismo, pero estoy seguro que estoy equivocado. Vamos por la B. Incorrecta. La respuesta correcta fue la C. Es el jefe del papá. Y nadie gana nada. Pero al menos son dos personas. A ver, y no solo se van a llevar el Age of the Spider-Verse, cortesía de Fantástico, obviamente. El Age of the Spider-Verse número 2, también hay un póster de Silk. Entonces, no solo es una cosa, es doble. Entonces, a ver, Dios mío, están empeorando las preguntas porque les van a preguntar acerca de Killraven. ¿Quién se acuerda de Killraven? ¡Nadie! De la 2454, la pregunta es la siguiente. ¿Quién o qué fue Morning Prey? No importa, les vamos a decir las opciones y ustedes apuesten por una. Las opciones son... ¿Un cazador de dinosaurios demonio? No. Hay un cómic llamado Devil Dinosaur creado por Jack Kirby. Y un cazador en el cómic de Devil Dinosaur. Un nativo americano en el cómic Red Wolf. Un mutanto insectoide en el cómic de Killraven. O un forajido en el cómic de Killraven. No importa, nomás a... ¿La C? ¿Y tú? ¿La A? Ok. La C y la A. Yo creo... que Morning Prey es posible que sea la D. Pero a ver, ¿qué dijiste? ¿Tú dijiste A? ¿Tú dijiste C? ¿Y tú dijiste A? Perfecto. C y A. Vas. A ver, vamos con la A. Sí. No, no es la A. Es la C. ¿Quién dijo C? Damas y caballeros, un fuerte aplauso para Raúl. Fuertísimo aplauso. Muchas gracias. Toma asiento. Lo siento, Yamil. Primera vez que participas con nosotros y fuiste derrotado. Fuiste humillado. Pero te voy a decir una cosa. Lo que ocurre en la calle no importa. Allá son las reglas de Thunderdome. ¿Ok? Como Mad Max. Si te lo quieres agarrar a golpes, adelante. Si quieres quitarle ese cómic a golpes, adelante. Nomás avísanos para que lo grabe a Itachi Kamui y tengamos algo para este... un pequeño Fight Club. ¿Cómo estamos? A ver, vamos, caballeros. Desafortunadamente yo creo que no tenemos para poner canciones, pero honestamente creo que nadie quiere oír mis canciones porque eran pura mermelada para mi queridísima Lady Loki. Entonces, ¿qué les parece si continuamos contestando las preguntas? Yo veo que más gente se está acá uniendo a la transmisión. Tenemos una pregunta. De hecho, me gustó mucho lo que dijo Logan Navoa, que la razón por la que no tenemos troles en este momento en el Soho Chat es porque todos los troles están aquí conmigo. Miguel Ángel nos pregunta: ¿nos pueden platicar sobre Darwin de los X-Men y cómo se integra a los X-Men? Damas y caballeros, ¿alguien quiere tomar esta pregunta? ¿Darwin de los X-Men? ¿Nadie? ¿De la película? No, compañero, no juegues. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Wow. Ed Brubaker ha escrito muy, muy buenos cómics, excepto este. Se llama X-Men Deadly Genesis, donde vemos que hay un equipo de X-Men entre los X-Men originales y los nuevos X-Men. Resulta que él estaba entrenando a estos niños en secreto. ¿Por qué? Por razones que nunca nos explican. Y lo que estaba pasando es que los X-Men originales eran, mi querido Matt Murdock, Cyclops, Bestia, Jean Grey, Iceman y Storm. Ángel, perdón. Y se unen dos personajes más que son Logan Navoa. No recuerdo. ¡Havok y Polaris! Dios mío, contigo. Y resulta que ellos van a enfrentarse ante una isla viviente llamada Krakoa, efectivamente. Son capturados por Krakoa. ¿Perdón? Solo Cyclops escapa, me parece. Pero antes de que se escape Cyclops, en el cómic de Deadly Genesis descubrimos que este grupo de cuatro chicos que estaban siendo entrenados en secreto por el Charles Xavier van a tratar de liberar a los X-Men originales y también tratar de derrotar a Krakoa. ¿Quiénes son estos personajes? Lean cómics, por favor, o escuchen Comic Manía todos los miércoles a las 5:30. Estaba Vulcan, el tercer hermano Summer, ¿ok? Estaba una chica que se llama Petra, que tiene los mismos poderes que Terra de los Teen Titans, puede mover la Tierra. Estaba Darwin, que se puede adaptar a cualquier peligro, a cualquier ambiente, a cualquier peligro. Y había una chica más que se me olvida su nombre, creo que sus poderes eran fuego, pero honestamente no lo recuerdo muy bien porque era un terrible, terrible cómic. Es que ¿Perdón? Así de irrelevantes a todos esos personajes que aquí nadie se acuerda de ellos. Pero sí, entonces estos cuatro personajes van contra Krakoa. Krakoa los derrota. Todos mueren con la excepción de dos. Vulcan, el tercer hermano Summer, para crear este estúpido misterio que duró por como 20 años. Y también Darwin, porque obviamente se puede adaptar a cualquier peligro y a cualquier ambiente. Entonces, él logra sobrevivir. En el cómic de seis números, que no les recomiendo que lo compren, de Deadly Genesis, descubrimos que esos dos personajes existen, siguen con vida. Y de esa manera vuelven a ser parte de los Hombres X. Y Darwin, bueno, obviamente Vulcan está muy enojado, queda loco, se va a pelearse contra los Shi'ar, porque él culpa a los Shi'ar por la muerte de su madre, de su padre, bla, bla, bla. Y obviamente, Vulcan conquista a los Shi'ar, pero Darwin se queda en la Tierra y eventualmente se vuelve parte de uno de los equipos de los Hombres X, escritos por Ed Brubaker, y después vuelve a desaparecer, porque el personaje es bastante patético, hasta que aparece en la película, donde honestamente me gustó mucho su aparición, y curiosamente su muerte muy heroica, bastante linda su muerte. Miguel Ángel decidió hacer como todas las preguntas del mundo el día de hoy. Dice: ¿Hulk es Bruce Banner enojado o es como una persona de dos cabezas? ¿Qué? Vamos a hacer la pregunta otra vez. ¿Hulk es Bruce Banner enojado o es como una persona de dos cabezas? Bueno, yo creo que se refiere a las dos personalidades que tiene Bruce Banner, que es su yo reprimido de cuando él era un niño que... Cuando él lo golpeaba a su papá de chico. Y es todo ese enojo que tiene reprimido de su infancia, de cómo la vivió sufriendo prácticamente. Yo alguna vez vi estas cosas en... ¿Perdón? El super yo y el... Edgar, tú sabes un poquito más de esto que yo, porque tú eres más alguien que lee. Yo me acuerdo que en algún momento vimos el id, el ego y el superego. ¿Nos podrías explicar la diferencia entre el id, ego y superego, por favor? Hola a todos. Soy Edgar Peralta. La diferencia entre el ello y el super yo el yo es lo que tú exteriorizas con todos, lo que toda la gente ve. El ello son las cosas que tienes reprimidas de ti mismo, que a veces incluso aparecen en los sueños, según. Y el super yo es la parte más reprimida, la más primitiva, es muchas veces la del escape, ¿no? La de poder salir de alguna situación difícil, ¿no? Que muchas veces la presentamos o la desahogamos cuando estamos en peligro o en una situación caótica. Básicamente, como yo lo entendí, el id es lo más primordial, lo más primario del ser humano, es toda la agresión, y ese sería el Hulk verde. El ego es representado por el Hulk gris, que es uno más maquiavélico, más capacidad para hacer planeación y para aprovecharse de la ocasión. Y en el caso del super yo o el super ego, ese era representado por la inteligencia y el intelecto de Bruce Banner. Exacto. Entonces, no, nomás lo digo nomás, porque así lo leí yo, así lo presenta. ¿Perdón? Según el psicoanálisis, está formado de esa manera, y por eso es que Hulk está dividido por un tiempo entre esas tres grandes partes de su psique, ¿no? La inteligencia y el intelecto de Bruce Banner, la ira del Hulk verde y esta como rabia mala onda y agresiva del Hulk gris. Y finalmente el doctor Samson, que es un psicoanalista, logra unir estas diferentes partes en un nuevo Hulk, y es el profesor, y son bastante, o así es como su código, ¿no? Es el profesor, que es un Hulk verde, pero con el rostro, en vez de estar todo deforme y ancho como aparece en la película, es el rostro de Bruce Banner, porque ahora ya están las tres partes de su psique unidas. Después de la muerte de, ¿cómo se llama?, de Betty Banner, todo eso se va al demonio, porque la única que le daba centro era obviamente Betty Banner. Dime. No, cuando pierde la facultad de controlarse, ese Onslaught. ¿Crees que yo leí Onslaught? No, lo que pasa es que Onslaught, lo que pasa con Onslaught es que mitad de Hulk se va a la tierra de Heroes Reborn y la otra mitad se queda. No, pero me refiero a que ahí todavía se controlaba, pero para tratar de vencer a Onslaught, me parece que Jean Grey le modificó algo en la mente para que se liberara el Hulk, el rabioso otra vez, para poder averiar a Onslaught. ¿Para qué estás leyendo Onslaught? No es lo que no entiendo. Hace 20 años. A ver, Miguel Ángel. Sí, es lo triste. Miguel Ángel también dice: ¿qué tal está Superman Hell on Earth? ¿Me la compro o me alejo de él? ¿Alguien lo leyó? No. ¿Alguien cometió el error? Jorge. No lo recomiendo. Así me gusta, Jorge. Claro, directo, tajante. Pues en general, todos los nuevos 52, con la excepción de Nightwing, los primeros números de Aquaman y Batman al principio, y sin duda Grayson, ¿qué más? Green Lantern al principio. No hay mucho de New 52 que se pueda recomendar, a menos que lo quieran comprar aquí en Fantástico, entonces cómprenlo todo. De hecho, en marzo se acercan las portadas selfies, ¿no? ¿Qué portadas? No, en marzo son las portadas que hacen homenaje a varias películas. Creo que ya saben todos cuál me voy a comprar yo. Justice League. A ver, Miguel Ángel dice: ¿habrá un especial de Avengers 2 como el de la última película de los Hombres X? Creo que se refiere a que si vamos a, después de ir a la función de prensa, Bernardo Soto y yo nos sentaremos a hablar y spoilar todo Avengers. Te voy a decir por qué no. Disney no me da amor. Nunca me ha dado amor Disney. ¿Perdón? Y no vas a ir, por lo tanto, a la función de prensa. Efectivamente, no creo que nos inviten a la función de prensa. Y en otros casos también, Disney aquí en México trata de proteger todas sus películas de la piratería. No lo está logrando, porque nadie lo está logrando. Pero tratan de hacerlo, y por alguna razón creen que son los periodistas los que están sacando esas películas a la piratería, y por eso muchas veces no hacen funciones de prensa, o si hacen funciones de prensa es solo para cierta prensa que tiene un cierto nivel. Por decir, hay ciertos periódicos que tienen un cierto nivel, o Televisa o TV Azteca que tienen un cierto nivel. Créanme, tu radio online y Comic Manía no tienen ese nivel. Mucho menos Comic Manía, entonces no creo que nos den chance. Luis Navarrete, pero si nos dan chance, créeme, spoilearemos toda la película. Luis Navarrete también dice: ¿qué tal, Joby? ¿Qué te pareció el final de temporada de Agent Carter? A mí me encantó. Esta serie vino de muy menos a más. Yo vi los primeros, creo que vi solo el primer capítulo. No, vi los primeros dos capítulos de Agent Carter. Y dije yo: ¿cómo puede ser que esta mujer tan hermosa, que yo amo tanto, me esté aburriendo tanto? Y estamos de acuerdo que la niña es 36D. Y aún así me aburre muchísimo. Y es bastante, bastante, bastante triste. Ese es un código. Entonces, es bastante, bastante triste que tanto me aburre esta chica. Y por eso no he podido ver ver muchos episodios. ¿Alguien está viendo Agent Carter? ¿Alguien ha habido más episodios? ¿Nadie? ¡Wow! Nadie pasó del 2. No pasé del 1 de Agent of S.H.I.E.L.D. ¿Qué quieres que voy a hacer? No, es, a ver, ¿tú? No, lo pasaron todo el día en la tele, nadie lo vio. Creo que ese día fue del peor rating para el canal. Wow, a ver. Cuando lo estaba viendo, creo que me fui a, cuando lo puse en la tele, creo que me fui a recoger a los conejos. Lo que tú haces en tu tiempo libre es tu rollo. Si quieres recoger conejos en tu tiempo libre, yo jamás emitiré yo jamás emitiré un juicio acerca de lo que hagas con tus conejos o no hagas con tus conejos. Ah, mira, ya eso, ya tenemos el Soho Chat todo activo. Pero obviamente antes de empezar a leer todos los insultos que vienen hacia mí en el Soho Chat, ¿quieren que arreglemos algo más? ¿O ya tienes la lista, mi querido? Ya tienes la lista. A ver, mi buen amigo José Luis, de Cosplay Naucalpan, ya tiene la lista de todos los cascos que fueron pedidos como deseo a los Reyes Magos en tu página de Cosplay Naucalpan. Así lo pueden encontrar por Facebook. A ver, dinos cuáles son los resultados. Ok, tenemos un empate de Iron Man y Sandman. ¿En serio? Sí. El problema con Sandman es que va a ser algo complicado que tenemos que evaluar si se va a poder o no. Y es cierto, Star-Lord y Anna en tercer lugar. Entonces, los tres lugares que tendríamos sería Iron Man, Sandman y Star-Lord. Entonces, con cierta duda. Pero, a ver, estamos aquí todos. A ver, vamos a tomar como que una encuesta, un consenso. A ver, levanten la mano a los que les gustaría un Iron Man. ¡Wow! Que ha perdido mucho ese personaje, ha perdido muchos fans últimamente. A ver, ¿quién quiere un Star-Lord? El casco de la película. El casco de la película es un poquito más popular. ¿Y Sandman? ¿Alguien quiere Sandman? Entonces, tengo problemas, ¿eh? Entonces, básicamente, Iron Man está en tercer lugar. Y segundo lugar lo están compartiendo. Porque creo que fue casi un empate, ¿no? No tengo tiempo para andar contando. Pero vamos a ver un empate entre Sandman, alias Morpheus, y obviamente en Star-Lord. ¿Qué quieres que hagamos, mi querido José Luis? Complicado. No sé. Vamos a Star-Lord. No sé, vamos a ver qué dice en la página. Vamos a checarlo ahorita en los comentarios. Y si gana Sandman, vamos a platicarlo contigo, Joy. Esperemos que gane Star-Lord. Me parece perfecto. Cuando ya sepamos qué casco se va a hacer, cuál casco es el finalista, ya empezaremos a ver cuál va a ser la manera en la que se puedan ganar este casco. Me imagino que tendrán que contestar todas y cada una de las preguntas que aparecen aquí en Obsessed by Marvel. Pero bueno, antes de continuar con las preguntas y que nos dé tiempo de, en serio, hacer que la gente en el Soho Chat se espere para ver qué va a pasar, porque no sabemos qué va a pasar, porque pueden ser muchos troles o pueden ser preguntas reales. ¿Qué más podemos regalar? Podemos regalar dos cositas rápidamente. A ver, cosas que nadie quiera. Obviamente no esto. Vamos a regalar esta... ¿Alguien quiere esta basura? ¿No? Es pues no sé, son como que muchas historias de manga. Aparentemente solo hay dos personas que lo quieren, que son Yamil y Raúl. Entonces, ya ganó. Saludamos una vez a Yamil. Yamil, te hemos triste. Te vemos muy, muy, muy triste. Entonces, ya. Esto supuestamente se lo ganó Eric de Shiryu Parker para dárselo a Joey Jr. ¿Tú crees que Joey Jr. los aprecie? No. Joey Jr. tiene ¡cállate! ¡No digas eso! Perdón. Glenn Miller es amigo de nosotros. A ver, nos podemos regalar a Crónicas de Amaltea, The Boys, el póster de Birdman. ¿The Boys? ¿Alguien más quiere The Boys? ¿Nadie más quiere The Boys? Toma, Logan Navarro. ¿Perdón? ¿El Spider-Verse? Vamos a ver si te lo quieren ganar. A ver, tenemos aquí un póster de Powers. ¿Alguien lo quiere? A ver, toma, Joel. A ver, tenemos un póster que esto fue, no sé si ustedes supieron, salieron unas estampillas de Batman. No compré las estampillas porque estaban muy caras, pero, ¿alguien quiere el póster? Varias personas quieren el póster. A ver, pónganse enfrente de mí. Las personas que quieren el póster, pónganse enfrente de mí las personas que quieren el póster. ¿Perdón? ¿Ese? Sí, está bien, está bien. A ver, Matt, tú das fe. A ver, ¿a quiénes tenemos? A cuatro personas que quieren el póster. Cinco personas, seis. ¡Párate, Itachi! No, ¿no vas a ir, Logan? Logan, ve. Bueno, está bien ya. A ver, entonces, a ver, señor, recuerden, hay que moverse y todo eso. A ver, ¿cuál es la primera pregunta, mi querido Matt? ¿Quién es Mephisto? ¿Quién es Mephisto? Una pregunta muy simple, una pregunta muy fácil. Las respuestas son... la hija de Mephisto, la esposa de Mephisto, la hermana de Mephisto o Mephisto en su forma de mujer. Mephista es ya sea la hija, la esposa, la hermana o Mephisto en forma de mujer, ¿ok? ¿Quién dice que es su hija? Nadie dice que es su hija, ¿ok? ¿Quién dice que es su hermana? Nadie dice que es su hermana. ¿Quién dice que es su esposa? Nadie dice que es su esposa. ¿Quién dice que es su... Es Mephisto en forma de mujer? Todos dicen que es Mephisto. ¿Todos están seguros? Todos dicen que es Mephisto en forma de mujer. Creo que fallaron brutal y completamente todos. Es la A. ¡Cero para todos! ¡No puede ser, muchachos! No puede ser. No puede... Pues yo la conozco. Aparece en un cómic de Guardians of the Galaxy. ¿Es en Guardians of the Galaxy? Sí, creo que es en Guardians of the Galaxy. A ver, la próxima pregunta es la 2087. A ver, ¿cuál es el nombre de la segunda persona que toma el manto de Ghost Rider después del original? Dios mío. ¿Cuál es el nombre de la segunda persona que toma o que cuida al Ghost Rider y suplanta al original en el 2008? ¿Ok? Es un cómic del 2008. Van a tener todos que adivinar, básicamente. Es la A, la B, la C o la D. Ya llegó Mini Joey por aquí. ¿Está por acá? Joey Jr. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? ¿Cómo estás? Un placer. Hola. Mira, todos... No me esperaba encontrarte aquí. ¿Perdón? No me esperaba encontrarte aquí. Pero pues, estamos aquí haciendo una transmisión en vivo. ¿Y sabes qué? Nomás por venir acá te regalo unos cómics. Eso lo regalamos la semana antepasada. Eric de Shiro Parque se los ganó y dijo: esos cómics van para Joey Jr. porque él me ha traído otra vez la esperanza de que los cómics son buenos. Entonces, a todas las personas que están ganando cosas, por favor, vayan a llevárselas. Por favor, que el joven las vea. Que sepa que son regalos. No sé si quieres anotar en alguna parte que son regalos para que no se los... ¿Ok? ¿Ok? Sí, sí. Entonces, y acá mi buen amigo Joey Jr. se está llevando esos dos cómics, por favor, nomás para que sepas. A ver, ¿cuál es la próxima? Entonces, señores, es básicamente la adivinar. Es A, B, C o D. Ni vamos a decir los nombres porque no viene el caso. ¿Quién le va a la A? ¿Quién le va a la A? Ah, tú le vas a la A. Raúl le va a la A. ¿Quién le va a la B? Pónganse, muévanse, porque si no... A la A es Raúl. A la B son esos chicos, esos tres chicos. A ver, vete, okay, vete para allá, pinche. Está bien, ya, cállate. La C y la y Joey Jr. y la D. Nadie le va a la D. ¿Tú también le vas a la D? Ok, entonces tenemos A, B, C, D. ¿Ok? Pícale al que tú quieras. Vamos a dar a la A. No ganó la A. ¿Y la respuesta correcta? La C son Joey Jr. y Yamil. No puede ser. Joey, ¿puedes pasarte por allá, por favor? Te voy a decir una cosa, mi querido Yamil. Así como lo ves, chavito, de 10 años, sabe ve lo mismo que yo. Entonces está cañón. A ver, tú estás compitiendo con Yamil. A ver. ¿Por qué tengo mala suerte? ¿Ganas? Tú fuiste el primero que ganó. La pregunta que tienen que hacer ustedes, jóvenes, es la siguiente. La 1269 que va de así. ¿Cuántos números de New Mutants existieron antes de ser reemplazados por el título X-Force? O sea, básicamente el cómic de New Mutants empezó en el número 1 y cerró en qué número antes de volverse X-Force. Es una pregunta muy simple. Les vamos a leer, obviamente, las respuestas. Y si en serio se ponen a pensar en las respuestas, la respuesta va a aparecer como arte de magia. ¿Ok? La respuesta A fueron 50 números antes de ser cancelada y ser reemplazada por el título X-Force. 75 números, 100 números o 150 números, ¿ok? Entonces, señores, fueron 50, 75, 100 o 150. Básicamente, tienen que adivinar, yo ya sé cuál es la respuesta correcta, pero ¿cuál de ustedes? ¿Tú dirías cuántos, Yamil? 75. B. ¿Tú dirías cuántos? 50, 75, 100 o 150. 100. 100. Damas y caballeros, ya dénselo de una vez a mi buen amigo Joey Jr. porque le atinó la C. ¡Fuerte aplauso para Joey Jr.! Abre tu póster, por favor, espero que te guste. Siento que hay cierta trampa aquí, ¿eh? Hay cierta desventaja. No, no hay ni... Es que... Para nada, para nada. Yo nomás lo dije muy bien. Fueron 50, 75, 100, 150. Así lo leí, así lo leí. Está grabado, está grabado. Gracias por estar con nosotros, mi querido Joey Jr. Estamos transmitiendo en vivo. A ver, ¿podemos regalar otra cosa? ¿Podemos regalar el póster de Birdman? ¿Alguien quiere el póster de Birdman? Ok. A ver, vamos a regalar otro póster. Y después ya empezamos a contestar las preguntas del Soho Chat. Por favor, no se manchen, tenemos un niño presente. A ver, vamos a ver. No, esto lo vamos a regalar, ¿sabes qué? Con la litografía. La litografía, ok. A ver, ¿quiénes más van a querer el póster? Todos, muchas personas van a querer el póster. Entonces, vamos a ver. La pregunta, mi querido Matt, es la 333. ¿De dónde? Ok. Hay un personaje llamado Him o Él. ¿Ok? Después de su debut en Los Cuatro Fantásticos, número 66 y 67, en 1967, ¿dónde volvió a aparecer? El personaje... Itachi, por favor. El personaje llamado Him, o Él, hace su aparición en esos dos números de Los Cuatro Fantásticos y vuelve a aparecer en otro título. Los títulos serían, mi queridísimo, Matt Murdock, Avengers, Fantastic Four, Thor, The First Warlock Story in Marvel Premiere número 1. Para las personas que no saben quién es él, se cambia el nombre, o mejor, adquiere un nombre y no nomás en un pronombre, ¿no? Y se empieza a llamar Adam Warlock, que todos lo conocemos como este hombre que se enfrenta constantemente contra Thanos. Entonces, después de aparecer en Los Cuatro Fantásticos en su debut, vuelve a aparecer en Los Avengers, Los Cuatro Fantásticos, en Thor o en Marvel Premiere, que es la primera historia cuando tiene el nombre de Adam Warlock. A ver, ¿quién le va a Avengers? O sea, la A. Todos váyanse para allá, por favor. Pásense para allá, porque es A, B, C, D. Entonces tenemos A. Todos los que ustedes piensan que es Avengers, ahí estamos. Ahí. ¿Por qué cuando Jill Jr. levantó la mano todos lo vieron así? ¡Copiones! A ver. Avengers. ¿Quién dice Cuatro Fantásticos? Nadie dice Cuatro Fantásticos. ¿Quién dice Thor? Logan Navoa dice Thor. ¿Y qué? ¿Dos personas dicen Thor? No. ¿Y tú dices Marvel Premier? Ok. Ustedes cuatro dicen Marvel Premier. Ustedes dicen A. Nadie dice B. Y Logan dice C. Ponle la C porque creo que es C. ¡Dames, que me hizo un fuerte aplauso para Logan Navoa! Joey Jr., te estaba viendo cuando dije Thor. Y te quedas con tu póster de Birdman. ¿Qué? ¿A cuánto lo vas a vender en Wikipedia? Digo, ¿cómo se llama? En eBay. Aparte, va a estar en precio inicial de 50 pesos en subasta. A ver, ¿regalamos la litografía o vamos a preguntas? Preguntas. Vamos a ver. A ver, tenemos aquí a varias personas ya en el Soho Chat. Dios mío, vamos a ver qué recibimos en el Soho Chat. Ana K. No dice nada. Enter your name here. No mandó nada. Lady Mecánica dice, se cayó la conexión como 5 minutos. Efectivamente, se cayó la conexión. Ya la arreglamos. Dice, ¿sabes si tienen los precios de las variantes de Spider-Gwen? Sí, efectivamente, alguien tiene los precios. Joven, por favor, danos los precios de todas las variantes. La Blank Cover cuesta 80 pesos. La de Scottie John cuesta 96. La de Anka cuesta 800. Y la de Hughes, 4,000 pesos. Damas y caballeros, ¿hay alguien aquí presente en la tienda de Fantástico que va a comprar el variante de Adam Hughes de 4,000 pesos? Porque necesito hablar con esa persona. Es como que... ¿Perdón? ¿Tú lo vas a tener? ¿En qué aspecto te refieres que lo vas a... ¿Tú lo vas a comprar? A ver, acércate, por favor. Acérquese, señor. A ver, por favor. Usted pase por aquí, por favor. Deme su nombre, por favor. Cuidado con los cables, cuidado. ¿Perdón? ¿Su nombre, por favor? Jonathan Moreno. Jonathan Moreno, me dices que en tu pedido va a haber un cómic de Adam Hughes que tiene un costo por ser portada variante 1 en 100, si estoy en lo que... 1 en 100, de 4,000 pesos, ¿cierto? Pues hasta ahora me entero de ese precio base. A ver. Entonces, cuando tú lo pediste porque te gustó la portada, ¿cierto? Sí, por eso alcancé las 100 Por eso tuve que pedir 100 portadas normales para que me dieran acceso a mi cómic de Adam Hughes. A ver. Te juro que no me estoy burlando de ti en ni un momento. Nomás necesito saber esto porque estoy intrigado. Te lo juro. En buenísima onda. Todo en buena onda. ¿Vas a llevarte 100 portadas normales para poder tener acceso a una portada de 4 mil pesos? Sí, junto con 4 de Anka. Entonces, básicamente, ¿no planeas comer el resto del año? A ver, no. No, es que, bueno, realmente planeo. Ya tengo prevendidas como la mitad. Ah, no digas eso en esta tienda porque te van a sacar. Pero, entonces, básicamente, tuviste que comprar una gran cantidad de cómics para poder conseguir este cómic de 4 mil pesos, que te acabas de enterar que cuesta 4 mil pesos. Ese me imagino que va a estar en un lugar de honor o va a ser también una reventa. No, va a ser un cómic de honor junto con algo otras joyas que hay ahí. ¿Cómo qué joyas más tienes? De hecho, hace como 15 días compré el paquete de Logs aquí junto con el cómic firmado de Alan Moore. El de Crossed 100. Dios mío. El de Crossed 100. Ah, exactamente. De Alan Moore. De Alex Ross, no. De Alan Moore, sí. Limitado a... Dios mío. En serio, yo he comprado cómics por muchísimos años. Y sí, en algún momento gasté más de lo que yo debía de haber gastado en cómics. Pero tú, si tuviera un sombrero, me lo quitaría ante ti. Déjame decir una cosa. Estás cañón. Te tengo gran respeto. Qué bueno que lo estás haciendo y espero que disfrutes muchísimo de tu cómic. Y estábamos hablando hace un ratito acerca de este personaje de Spider-Gwen que nos gustaba muchísimo y que esperamos que el cómic sea bueno, porque imagínate gastar 4 mil pesos por un cómic que además está malo. Sería terrible. Espero que te guste. Muchísimas gracias, Jonathan. Por favor. Te están dando la mala vibra de que va a salir en español la portada. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en Comic Manía. Espero que empieces a escuchar Comic Manía. Y cada vez que hagas este tipo de compras, por favor, avísame porque necesito saber. ¿Quién es? Es que se ha vuelto algo muy recurrente hablar de las portadas variantes. Y yo tenía mucha intriga de saber quién lo está haciendo. Por decir, una de las personas que está con nosotros aquí, Tachi Kamui, es una persona que es adicto a las portadas variantes. Y le encanta ponerlas en subasta en Facebook. No es porque le gusta hacer a la gente sudar, ¿no? Entonces, yo tenía como que esa curiosidad de quién más está comprando portadas variantes. Es un placer conocerte. Y en serio, es heroico tu manera de comprar. O sea, 100. ¿Perdón? La de Convergence de DC pedí las... ¿Cuántas portadas? Son 40 títulos, me parece, los que va a traer algo así, todos con portada variante. Cada vez que yo haga una plática los sábados, cada final de mes, hago una plática acerca de muchas otras cosas, y desafortunadamente de vez en cuando me toca hablar de los nuevos 52, y yo me rehúso a leer esos títulos. Pero me imagino que tú sí los lees porque los compras todos, ¿sí? Pues bueno, pero te invito a las pláticas para que nos cuentes tus aventuras. Gracias por estar con nosotros, Jonathan, un placer. Quédate con nosotros si tienes preguntas, si quieres ayudarnos a responder las preguntas, por favor, no dudes en hacerlo. A ver, tenemos ya varias preguntas. Ana K. dice, bravo, gracias. No sé a qué le dice bravo, si él... ¿Perdón? Mi novia. ¿Y a qué le dice bravo? Ah, ¿porque tú ganaste algo? Yo creo. Ok. Lady Mecánica dice, ya dijimos los precios de las variantes. A ver, tenemos una leyenda viviente con nosotros, a Joe Yusko, uno de los mejores dibujantes que jamás ha trabajado en los cómics. Nos dice, ¿y Charles Xavier, el inciso B? Estaba participando, pero es que no, te tengo que tener aquí en vivo y a todo color, mi querido Joe Yusko, para que puedas participar. Y también nos dice, ¿por qué no sale nada de Injustice League en el DC Comics Visual Definitiva? ¿Quién sabe qué es un DC Comics Visual Definitiva? A ver... El Visual Definitiva es una recopilación de todos los cómics que ha sacado DC a través de los años, desde el inicio de, ¿cómo se llama? De 1943 a la fecha. La única situación es que solamente están poniendo los cómics más representativos de cada uno de los años. Por eso hay títulos que ni siquiera aparecen. Por ejemplo, para... el Visual Definitiva de Marvel se corta hasta lo que es Civil War. Ya no llega lo nuevo hasta ahorita. Lo vienen recapitulado solamente hasta 2 o 3 años. En caso de Marvel lo traen hasta el 99-2000. Hasta ese es el dato hasta ahorita. Y también hasta donde yo recuerdo está el Injustice League, se era compuesto por los villanos que se enfrentaban a los 7 héroes de la Liga de la Justicia. Estaba Lex Luthor, estaba el Joker, estaba creo que Circe, ¿perdón? Captain Cold. Estaba Captain Cold y también estaba Jem, el de Saturno, ¿no? Sí. Sí, porque también yo los que más recuerdo obviamente es The Injustice Gang of the World, que se enfrentaban contra la Justice Society. Pero el problema, yo me imagino, con la Injustice League es que aparecen muy pocos cómics. Fueron unos cómics creados por Grant Morrison. Fueron como que los primeros, fueron como cuatro números por ahí. Y no han salido tanto. Desafortunadamente esos personajes no han salido tanto y me imagino que por eso no aparecieron por ahí. Y también Joe Yusko vuelve a hacer la misma pregunta tres veces. Ya se la contestamos, espero que eventualmente ya le llegue. Y mira, acá Lady Mecánica retoma una de las cosas que estábamos hablando hace un rato acerca de los héroes minusválidos y nos dice, ya hablamos de Freddy Freeman, alias Capitán Marvel Jr., que él tiene lisiado la pierna porque hay un enfrentamiento entre el Capitán Marvel y el Capitán Nazi. Creo que después... Chécate esto. El Capitán Nazi es un hijo de nazis que le dieron una combinación de cereales y proteína. No, en serio. Cereales y proteínas. No, en serio. Le dan unos cereales y proteína muy buena y poco a poco lo hacen sobrehombre. Sí. Con cereales y proteína, mi querido Joey Jr. ¿Perdón? Que me suena una historia no muy creíble. Cuando un niño de 10 años dice que una historia es muy creíble, hay que escucharlo. Efectivamente, le dan cereales y proteínas y básicamente hacen que este hombre se vuelva un superhombre, ¿ok? Y se vuelve el Capitán Nazi, que él obviamente representa a los nazis y se enfrenta obviamente a Capitán Marvel. Cuando se está enfrentando, él cae del cielo en este enfrentamiento, agarra al abuelo de Freddy Freeman y lo mata, están en una lancha y después le rompe la pierna, ¿no? A Freddy Freeman, lo rescata a Capitán Marvel y como fue culpa de él que quede lisiado este niño, le comparte su poder y lo convierte en Captain Marvel Jr. Cuando está como Freddy Freeman, sigue lisiado. Cuando dice Captain Marvel Jr., obviamente no está lisiado. Y hablando de lisiados, el doctor Donald Blake, alias Thor, te domina el muchacho, o sea, no lo sabías. Thor, efectivamente, él también es un doctor que también está lisiado. ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente. ¿Perdón? Y ese es el bastón que golpea contra el suelo. ¿Ya ven por qué él es mi hijo? Ya lo ven, es clarísimo, es clarísimo. A ver, y también dice, me parece que el primer superhéroe ciego fue, correctamente, Doctor Midnight, personaje de, señores. DC. Obviamente DC, pero ¿de dónde? ¿Perdón? Justice Society of America. Efectivamente, el doctor Charles McNider, hay una explosión cerca de él, la explosión lo deja ciego, pero descubre que en total oscuridad puede ver, inventa unos gogles que tienen total oscuridad dentro, no me preguntes por qué, eran la Golden Age, y de esa manera, obviamente... Si los pinta dentro y obviamente puede ver en la oscuridad. ¿Perdón? Se parece a Daredevil. De hecho, Daredevil se parece a él, porque él salió muchísimo antes. Dice, no abusen de mi hijo, ¿ok? Relájense. Él está hablando y no. Él es de la Golden Age, obviamente. Nuestro buen amigo Daredevil es ya de un poquito más de la Silver Age. Y dice, en realidad era doctor médico, no como muchos otros doctores. Sí, efectivamente, él era doctor. Y dice, cuenta Donald Blake, obviamente lo que vamos a mencionar, que estaba lisiado. En sí, señores, que en sí el héroe no es discapacitado, pero sí el alter ego. Bueno, en el caso de eso, él estaba lisiado para que su papá le pudiera enseñar un poquito acerca de... Humildad. Muy bien, señores, muy bien. Sí, bien estos muchachos. Sí, escuchan Comic Manía. A ver, vamos a ver. Dice, esta llega... Ok, ya, nuestro buen amigo Joe Yusko dice, gracias por la respuesta. Sí, efectivamente, como tú mencionamos, los personajes han salido muy pocas veces y por ende no son tan importantes. A ver, vamos a ver. Yo creo que ya son las... Sí, sí. Perdón, si lo dices al micrófono sería mucho mejor. Si quieres checar todo lo que es de la Justice y... de la Injustice Society, hay unos tomos que son TP de la misma Justice League y ahí te los menciona cada uno de ellos. Me parece, pero lo puedo comprar todo obviamente en fantástico. Pues mira, ya no tenemos más preguntas. A ver, ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? A ver, Joey Jr. Yo tengo una pregunta que vi muchos videos y cosas y cómics y es una pregunta respecto a Deadpool. Respecto al cómic sobre su origen, Deadpool técnicamente no es un mutante, pero según otros cómics sí lo es, por su alteración genética sí lo es, pero hay otros cómics que muestran su origen, pero no son canon. Bueno, en realidad mi pregunta es, ¿Deadpool es mutante o no lo es? A ver, una votación, ¿es mutante o no es mutante? De hecho, hace un ratito alguien nos comentó cuál fue su origen, y él recibe una inyección de genes mutados para que él pueda tener la misma... Exacto, por arma X. Entonces... es una persona que fue mutado de manera artificial, no es una mutación con la que él nace. Y una de las definiciones, como tú mencionas, de lo que es un mutante, es que tiene que nacer con el gen mutante. El gen se tiene que activar durante su adolescencia y eso lo cuenta como mutante. Si no, es como unos... No es un inhuman, sería un mutate. Resulta que es un mutado. Resulta que hace un tiempo presentaron unos personajes llamados The Savage Land Mutates. Lo que hace nuestro buen amigo Magneto, se va a la Savage Land, se ubica en donde está la Savage Land, la Tierra Salvaje, que está en estás cañón, mi queridísimo Joey Jr. En Antártica, tienes toda la razón, Joey Jr. Está en Antártica, él se va allí y agarra a miembros de diferentes tribus y los muta y hace a los Savage Land Mutates. Hay un personaje que se llama Vértigo, no sé si lo ubican, que puede cazar Vértigo. Otro que se llama Amphibian, que es mitad rana y mitad humano, o es como... Pobre, sí, está muy feo. También hay un chavo que se llama Gaza, que es un gigante, pero está ciego, hablando de héroes discapacitados y villanos discapacitados. Hay otro que es más feroz, que parece es mitad lobo y mitad no. ¿Recuerdan más o menos a final de cuando estaba escribiendo los cómics de los Hombres X, Chris Claremont, y lo estaba dibujando Jim Lee? Hay una portada muy bonita donde tienes a Rogue peleando con Miss Marvel encima, sí. ¿Perdón? Clásicos enfrentantes. Efectivamente. Siempre se pelean porque obviamente Rogue le robó los poderes a Miss Marvel. Y más adelante atraviesan el Siege Perilous. Cuando salen del Siege Perilous, Rogue aparece en la tierra salvaje y se divide. Y es mitad Miss Marvel y mitad Rogue. Y se están peleando para ver quién se queda con los poderes y con la estabilidad mental y con las memorias. Y cuando están peleando, obviamente gana Rogue porque era más popular que Miss Marvel en ese entonces. Y empieza a salir con Magneto. Ahí es cuando empieza el romance entre Rogue y Magneto. Sí, y ahí descubrimos que una chica que se llama Saladin está utilizando a los Savage Land Mutates para tomar control de la Savage Land y enfrentarse contra Magneto para que ella sea la única reina y señora de obviamente la Savage Land. Y curiosamente, ¿quién es Saladin? La hermana de Saladin, Lorna Dane, alias, gracias. Sí, antes de que descubriéramos que Polaris era la hija de Magneto con otra mujer, descubrimos que Saladin, perdón. Ya se hizo una bola total. Todos los cómics de los Hombres X se volvieron una bola total cuando Chris Claremont dejó los cómics de los Hombres X, perdón. Días del futuro pasado me confundió tanto que cuando terminé de leer el cómic tuve que volverlo a empezar a leer porque no había entendido nada. Ouch. Ese cómic me gustó bastante, pero la cosa es que sí es muy confuso en algunas cosas. Como cuando pues mira, yo no sé qué está pasando aquí, pero unas personas están preparando algo. Y un chico que me mandó así como un shout out, Luis Alberto Rosado, dice: falta Carlos, Joe y Moisés. Ese vato es la enciclopedia de los cómics. Él tiene mi infinito respeto. Ah, mira eso. Hay dos o tres personas que sí me respetan en el mundo. Te adoro, Joey Jr. Te adoro, te amo. Si lográramos que Lady Loki me amara igual que tú, ya lo hicimos. Seríamos una familia totalmente moderna. Pero no hablemos de eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera comentar, señor? A ver, joven, Yamil. Bueno, yo tengo una duda respecto a Spider-Verse. Creo que, bueno, había visto que Anya Corazón había sido sacrificada por los Kraven. ¿Y cómo es que otra vez volvieron a salir? No tengo. Básicamente tu pregunta es, Anya Corazón, alias la araña, que después, la araña, hay que decirlo con acento gringo, la araña, se vuelve, después de ser Anya Corazón la araña, se vuelve Spider-Girl, ¿cierto? Y en algún momento los Kravens la sacrifican, y eso ya no pasa, porque ya aparece obviamente en Spider-Verse. ¿Alguien sabe, alguien se ha chutado todo? ¿En qué número salió? ¿En Superior Spider-Man? ¿En Amazing Spider-Man? Antes de que empezara Yo te voy a ser muy honesto, yo como me quedé con Anya Corazón, fue de la siguiente manera. Ella era la araña, se transforma en Spider-Girl, se vuelve miembro de los Young Allies, y por creo que 10 segundos hace dos o tres apariciones en un cómic buenísimo que se llama Avengers Academy. Y hasta ahí me quedé, porque en ese entonces me rehusaba a leer cualquier cómic de El Hombre Araña, porque honestamente después de One More Day, o sea, dije, no, es too much for me. ¿A quién le va a gustar ese cómic? El Diablo regresa a la vida a la tía May, porque el Diablo es la onda, déjenme decirles. Yo en todos los cómics, libros y películas que yo he visto, El Diablo es la Onda, siempre cumple sus tratos, nunca te engaña, nunca te quita el alma. Y nunca pide nada a cambio. Así. Jamás. Sí. Los religiosos piensan que el diablo es la peor persona del mundo, mientras que los escritores de cómics piensan que es mejor que Dios. ¡Wow! Fuertes declaraciones de Joey Jr. Esto me recuerda un poco lo que sale en Sandman cuando va en busca de... Cuando Lucifer deja el infierno, que dice que está harto que la gente le eche la culpa de cosas que él no tiene, que él no ha hecho y demás. Pero acá no juegues. Entonces, básicamente, la respuesta es no sé, excepto recuerda que son cómics y nadie muere en los cómics, entonces no estaba muerta, solo estaba medio muerta. ¿Nunca viste la película? ¿Nunca viste la película Princess Bride? Pero te la recomiendo que la veas, ya está en Netflix, la puedes ver bastante muy... Señor, señor, por favor, ¿por qué hablas debajo de mí, señor? Estoy tratando de concentrarme y llevar esto rápido, Joel. No me distraigas. Hay una película que se llama Princess Bride, ¿ok? Uno de los personajes se muere y lo van a curar con un curandero. Y el curandero dice, es que no está muerto, está casi muerto. Y eso es diferente. Entonces, yo tengo la idea de que los superhéroes y los supervillanos en los cómics nunca están muertos. Solo están casi muertos. Con la excepción, obviamente, del tío Ben, los Parker, más o menos. ¿Perdón? Gwen Stacy, que más o menos estuvo muerta, pero ahorita ya regresó, que no sé qué. Entonces, yo creo que lo que pasó con ese cómic es que sí existió, sí sucedió, sí fue sacrificada, y alguien se le olvidó decírselo a Dan Slott. Y como se le olvidó decírselo a Dan Slott, Dan Slott la metió. Y honestamente, qué bueno que la metió, porque el personaje me gusta mucho, porque quitando su aparición tan ridícula como Anya Corazón, la araña, que la estaban forzando demasiado a que sea un superhéroe latino, cuando se vuelve Spider-Girl, es una chica latina sin necesidad de ser forzada a ser latina. Nomás, no actúa como una chica latina, actúa como una chica americana. Y eso me gustó bastante de ella y me gustó mucho su aparición en Spider-Verse. Qué bueno que regresó. Retomando al tema de los superhéroes que viven para siempre, debo de decir esto. En los cómics, los superhéroes que se mueren tarde o temprano regresan. Siempre. Y estoy totalmente seguro de que regresarán a Charles Xavier. De hecho, ya lo regresaron, que no lo creas. En un viaje al tiempo y al pasado, una chica llamada Eva Bell, que puede viajar al pasado, fue al pasado y lo trajo al presente para arreglar todo y después lo volvió a mandar al pasado. Me gustó bastante ese cómic porque hace que Cyclops deje de actuar como un niño berrinchudo, efectivamente. ¿Perdón? Desde Avengers vs. X-Men está como un loco. Sí, y ¿sabes qué? Me está gustando un poquito eso, porque resulta que el personaje está siendo un poquito más atrevido de lo que antes era. Pero bueno, veo que ya ha pasado mucho tiempo. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas en el Soho Chat. No, no, ¿verdad? No. Pues mira, déjame decir una cosa. Está, curiosamente, a ver, ven acá, por favor, ven acá. Espera, sí, claro. A ver, venga acá usted, por favor. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Omar Vega, el mini batiluchador. Qué curioso, porque el mini batiluchador también se encuentra en el Soho Chat. Y ama a Lorna. A ver, ¿nos podrías decir qué es lo que nos pone el mini batiluchador aquí en el Soho Chat? Es el de otra dimensión y yo con Lorna tengo una amistad muy cercana, nos llevamos muy bien, pero solo es mi amiga y la respeto mucho. Y son unos idiotas. El mini batiluchador pone, te amo Lorna. Lorna no está en este momento, solo estoy yo aquí. Y tenemos, obvio, como les digo, una leyenda viviente aquí en el Soho Chat. Su nombre es Joe Yusko, Dios mío. Que vino a la mole hace unas cuantas ediciones, ¿verdad? A ver, y dice, vamos a ver. Este llega hasta julio del año pasado. A ver, ¿qué pasó? La de abajo. Dice, por cierto, ¿dónde puedo saber de los valuos de cómics, juguetes y tarjetas clásicos? Bueno, si son todas las cosas americanas, al menos los cómics americanos, los puedes ver, creo que en Wizard, siguen publicando el Price Guide, y también en Overstreet, y también en My High Comics, ahí puedes encontrar todo lo que es cómics, pero todo lo que ya es juguetes, hay otras revistas. A ver, si lo dices al micrófono sería mucho mejor, mi querido Itachi. Hay una página que se llama Toy Fest. También se hace un festival de juguetes viejos. La dirección ahorita no la tengo, pero tengo la dirección, la página es toyfest.com.mx. Sí, es aquí en México. Es este domingo por metro General Anaya. Sí, ahí en el Festival Toy Fest se encuentran juguetes de más de 20, 30, 40 años y pueden encontrarlos ahí. a muy buen precio y también para que les lleguen a cotizar los juguetes que tengan ustedes a la mano. La verdad es que no recomiendo mucho ir al Museo del Juguete porque no te dan el precio, solamente dan una retrospectiva, pero no te los valoran como tal. Si tú lo que quieres es venta, sí mejor ve a la Toy Fest. Me parece perfecto. Entonces, ¿y tarjetas clásicos? ¿Sabes dónde puedes saber el precio de las tarjetas clásicas? Igualmente en la página de Wizard of the Coast. Sí, Wizard of the Coast tiene una sección de tarjetas, tanto de Magic como de otros productos de trading card y de tarjetas de colección. Ahí mismo pones en el buscador el nombre y la serie de la tarjeta y te va, con mucho gusto, te sale el precio de cada una de las colecciones y tarjeta suelta. Me parece perfecto. Y también dice acá, oye, ¿y qué pasó con un cómic donde salen Richard y Mary Parker, Shield Agents? Yo recuerdo que Joey Junior, neta, eres la onda. Me acuerdo que en el cómic los ponen y Cráneo Rojo los mata. Efectivamente, tienes toda la razón. Hay un que fue en finales de los 90s, como en el 98, 99, salió unos cómics que eran menos uno. Y en esos cómics menos uno veíamos lo que había pasado antes del número uno de los cómics, o hasta el número cero de los cómics, es que había salido un número cero. Por decir, hubo un menos uno Los Hombres X, un menos uno Wolverine, un menos uno Avengers, un menos uno de varios otros personajes. ¿Perdón? Sí, deberías de comprarlos porque son fáciles de conseguir, no son tantos. Y hubo un menos uno de, obviamente, Amazing Spider-Man, donde vemos las aventuras de Richard y Mary Parker, agentes de S.H.I.E.L.D. Porque como tú mencionas, mi querido Joey Jr., ellos fueron efectivamente agentes de S.H.I.E.L.D. ¿Por qué? Porque de vez en cuando Stan Lee dice, hey, ¿por qué no? Hay que vender. Enter your name here, dice, hola, hola, ¿cómo estás? Y acá Siniestro dice, ok, tienes toda la razón. Sí, para Siniestro no compartimos las cosas que te gusta hacer a ti, así que ya no mandes esa clase de cosas, por favor. Bueno, ¿qué podemos esperar de Siniestro, siendo que es el enemigo número uno de Hal Jordan y obviamente de los Joey Lantern Corps? A ver. Tengo mi Aquí tengo mi anillo. Claro que no somos su mejor amigo, siempre están compitiendo. A ver, si lo dices al micrófono, a ver, vamos. No es cierto, Siniestro dice, si dice, vamos a ser siempre amigos al final de la última temporada. Gracias, ok, a ver, en algún momento dice que lo que pueden confiar, no es que sean siempre amigos, pero pueden confiar en que siempre van a tener unas posturas muy claras. Todo lo que está pasando con los guardianes del universo, ¿te acuerdas que ellos empezaron a mentirle a todos los personajes? Y también Jon Stewart, Guy Gardner, Kyle Reinhardt le tienen poca paciencia a Siniestro. Pero Hal Jordan y Siniestro, como son enemigos de por vida, ya tienen una cierta comprensión, más o menos como Doctor Doom y Reed Richards, ¿cierto? Y eso los hace amigos. Pues, qué manera tan divertida de mostrarse amigos. ¿Recordarás en los Nuevos 51? ¿Recordarás en los Nuevos 51? Cuando tiene el anillo verde, Siniestro, ¿cierto? Cuando le da el anillo a Hal Jordan, ¿qué es lo que hace? Ya no me acuerdo. Lo hace esclavo de que solo puede utilizar su anillo cuando Siniestro le permite usar su anillo, ¿cierto? ¿Así le demuestras tu amistad a la gente? En teoría sí, porque básicamente tú quieres que tus amigos sean súbditos a ti. Tengo un amigo que sí es, tengo un amigo que sí es culero con las demás. ¿Qué es una muy mala persona? ¡Tenemos un niño aquí presente! Por favor, yo sé que tienes tu camisa de Darth Vader, pero por favor, no. A ver, perdón, ¿tienes un amigo que? Es mala persona y trata mal a sus amigos. Pero ¿Y te llevas con él? Irónicamente sí. Pues te voy a caer súper bien yo, déjame decirte. Y es mi mejor amigo. Eso explica tantas cosas. Muchas gracias por participar con nosotros. ¿Cómo te llamas, perdón? Juan Carlos. Juan Carlos, un placer que estés con nosotros. Sigue con nosotros y si tienes más opiniones en contra mía, por favor, siempre dilas. Siempre dilas porque prefiero que me contradigas y podamos hacer un debate. A que nomás me digan sí, señor. ¿Ok? En serio. A ver, Joey Junior. Los amigos se quieren y eso es lo que ocurre con mí y mis amigos. Aprende de él, Juan. Aprende del niño, Juan. Qué chicos. A ver, entonces. ¿Qué tacos o cuál es A ver, llevamos 2 horas, solo nos quedan 2 horas de este programa, así de rápido pasan las cosas. Señores, podemos regalar a los Teenage Mutant Ninja Turtles, podemos regalar aquí la litografía, o podemos regalar otro número de Edge of the Spider-Verse número 2. ¿Qué les gustaría que regalemos? ¿Edge of the Spider-Man? Ok. Edge of the Spider-Verse número 2. Primera aparición de Gwen Stacy. Cortesía, obviamente, de Fantástico. Todas las personas que se lo quieran ganar, por favor, se pueden poner enfrente de mí. En serio, buenísimo, anda, por favor, todos. Todos los que quieran competir. Tú, que. No, pues párate y vete de aquí. A ver, ponga, ok, ¿estamos listos? ¿Quién lo quiere? ¿Tú también lo quieres? ¿Puedes participar? Sí, pues sí, está bien. Participen, por favor, participen. Va a ser de la siguiente manera. Todo se va a resolver de manera muy justa a través de Obsessed with Marvel. Va a ser de la siguiente manera. Voy a leer una pregunta. No digan la respuesta, voy a leer una pregunta. Voy a dar las 4 respuestas. Las personas que le vayan a la A se van de este lado. Las personas que le vayan a la B aquí. Las personas que le vayan a la C y después a la D. Y obviamente va a ser eliminatorias hasta que se quede solo una persona. Y esa persona se llevará el Edge of the Spider-Verse número 2. Y acá tenemos obviamente a mi buen amigo Matt Murdock, que nos va a leer la pregunta, que es: ¿cuál de estos personajes ha usado de Montesí fórmula? La fórmula Montesí. ¿Cuál de estos 3 personajes... ¿Cuál personaje ha utilizado la fórmula Montesi? ¿Saben qué hace la fórmula Montesi? A ver, voy a leer las preguntas y después veo si les digo qué es la fórmula Montesi. A ver, dinos los nombres de estos personajes. Doctor Strange, Quincy Harker, Blade, Frank Drake. Ok, ¿ya sabes de qué se trata la fórmula Montesi? No es la que... Bueno, a ver si... Dios mío, estás... Ana K, tu novio acaba de caer de mi gracia. ¡Tache! ¿Perdón? No es la cosa de Blade para... ¡No! La fórmula Montesi mata a todos los vampiros del mundo. ¿Ok? No, dijiste que lo usa Blade. Un personaje busca la manera de utilizar esta fórmula para acabar con todos los vampiros. Obviamente son puras personas que han cazado vampiros, ¿cierto? Sus nombres son... Doctor Strange, Quincy Harker, Blade, Frank Drake. Damas y caballeros, ¿quién creen que es Stephen Strange el que utilizó la Montesi fórmula? Pásense para allá, lejitos, así, para que sean la A. Muy bien, tenemos 2 personas que piensan que es la A, ¿ok? ¿Quiénes piensan que fue Quincy Harker el líder de los Cazadrácula? ¿Una persona? A ver, ¿te puedes pasar? ¿Dos personas? A ver, vete aquí con este. ¿Tres o también? ¿Tres personas? O sea, aquí tenemos la A, la B, la ver, aquí quiero a la B, ¿ok? La C sería Blade. ¿Quién piensa que es Blade? Todos ustedes piensan que es Blade. ¿Y quién piensa que es la D, Frank Drake? ¿Nadie? Blade, Quincy Harker, Doctor Strange. D y D, mini batiluchador. Me parece perfecto. Pégale a la A porque la A es la correcta. Damas y caballeros, efectivamente fue Doctor Strange. Gracias a todos por participar. Lo siento mucho. Un aplauso para los jóvenes, en serio. Nadie aquí pierde, nomás no le atinan a la respuesta. A ver, jóvenes, pasen aquí. Tenemos a 2 concursantes. ¿Tú también le dijiste la A? No, no te hagas, ya te vi. Nomás te quieres colar. Ustedes 2 le dieron a la A. La próxima pregunta para ganarse un Edge of the Spider-Verse número 2 es... A ver, la pregunta es... En la serie original de los Eternos, o The Eternals, Ikaris se enfrenta contra... Dios mío. Ikaris se enfrenta contra un robot doble de un héroe de Marvel. ¿Quién fue este héroe? Básicamente lo que está diciendo es que Ikaris, miembro de los Eternos, se enfrenta contra un robot que se parece a un héroe de Marvel. ¿Ok? ¿Cuál de estos héroes era? ¿Thor, Hulk, Iron Man o Silver Surfer? Había un robot de uno de esos 4 héroes que se enfrenta contra Ikaris. Como nadie leyó el cómic de los Eternos porque básicamente era muy malo, a pesar de que fue hecho y creado por el magnífico y rey de los cómics, su nombre es Jack Kirby, básicamente van a levantar la mano y van a adivinar. ¿Thor, Hulk, Iron Man o Silver Surfer? ¿Quién cree que es Hulk? Thor, perdón. ¿Hulk? Iron Man. Ok, yo creo que es Thor. Pícale a la A, por favor. No fue Thor. ¿Quién le dijo Hulk? ¡Dales un fuertísimo aplauso! Cortesía de Fantástico. Tienes un Edge of the Spider-Verse número 2 con un póster de Silk. ¿Ok? Perdón, ¿y qué? El póster también tiene en la otra cara a Spider-Gwen. La Me parece perfecto. A ver, entonces, vamos a ver si tenemos algunas más preguntas, de aquí. Joe Yusko, en serio, el día de hoy no está imparable. Nos dice, a ver, ¿tienen esos cómics de menos uno? Pues no sé si lo tengan o no, pero en el lugar más fácil para encontrarlo sería, obviamente, en Fantástico. Tal vez se refiera a si los tienen aquí en la tienda. Ah, es lo que me refiero, sí. A ver. Todo lo van a encontrar en Fantástico. Es la mejor tienda de cómics, no de México, de Latinoamérica. ¡Ah, muy bien, muy bien! A ver, tenemos aquí a Will for Ero. No voy a decir absolutamente nada más. Vamos a ver, dice, hola amigos de Comicmanía, saludos desde Cali, Colombia. Hay que portarnos bien porque nos puede tener contactos con gente un poquito más peligrosa de lo que uno supone. Los escucho a través del podcast y he aprendido mucho de cómics gracias a Joel. Creo que se refiere a Joey. A menos que sea Joel. Que no lo hablaban. Joel, ha aprendido mucho de ti. ¿Qué le quieres? ¿Qué te gustaría decirle a Will? Pues que siga aprendiendo. Qué chico. Una pregunta. ¿Me podrías dar una reseña de Crisis en Tierras Infinitas y las razones por las que se hizo este evento? Pues ¿sabes qué? Honestamente, sí lo podría hacer, pero yo creo que Joey Jr. tiene más ganas de hacerlo que yo. A ver, Joey, el micrófono es tuyo. Leí el cómic de Televisa, entonces al principio vemos cómo en Tierra 3, mejor conocida como la Tierra de... Ajá. Entonces de repente se ve cómo todo se está destruyendo y entonces después vemos a muchos héroes y villanos reuniéndose y hablan sobre que una fuerza mayor está atacando a todas las tierras. Después de eso, todos se unen y después esta fuerza que resulta ser el Antimonitor, uno de los enemigos más grandes de la Liga de la Justicia y también de los más poderosos, es el que está causando este evento y causa mucho daño. Gracias a él muere Supergirl y alguien muy importante que me lo acaba de decir aunque ya lo sabía, Flash. Una de las muertes más trágicas e importantes. Y muchos salen heridos y fue hecha por los dueños de DC, Mark Woolman y George Pérez, los mejores de la Silver Age. Por algo, es mi hijo. ¡Un fuerte aplauso! Efectivamente, y una de las razones por las que fue hecho es porque existía un multiverso y era muy, muy, muy difícil para muchas personas entender que era Tierra 1, que era Tierra 2, que era Tierra 3. Querían disminuir el número de tierras a solo una porque tenías el problema de que tenías la Tierra X. ¿Qué sucede en la Tierra X? ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial nunca terminó. Bueno, de hecho, ganan los nazis y por ende no ha terminado y los Freedom Fighters se enfrentan constantemente a los nazis. ¿Qué pasa con la Tierra S? ¿Shazam es la Tierra de Captain Marvel? Efectivamente, Tierra 4. ¿Qué? ¿Tierra 4? No, esa es la de Charlton. Efectivamente, y Tierra 1 y 2 obviamente son los héroes de la Silver Age y los héroes de la Golden Age. Pero lo curioso es que Tierra 1, que debería ser la primera, debería ser la Golden Age, y Tierra 2, que fue la segunda, debería ser la Silver Age, pero fue al revés. La Silver Age estaba en Tierra 1, entonces causaba muchas, muchas, muchas confusiones. Entonces, aniquilaron todo el multiverso, se quedaron solo estas 5 tierras, se unieron, y esa fue la Tierra Nueva, que después fue recreada, o fue que recreado el multiverso en la basura llamada Infinite Crisis. Y después empezaron los 52, y después todas las jaquecas que nos está trayendo Multiversity. Pero bueno, sí. El reinicio de los nuevos 52. Muchos de los grandes coleccionistas de DC dejaron de coleccionar cómics gracias a su creación. A ver, ¿tú te estás en desacuerdo con Joey Jr.? Sí, por las portadas variantes. Bueno, eso es muy cierto. Pero a ver, una de las razones por las que estamos aquí, me imagino que la razón por la que muchos de ustedes están aquí, es porque quieren tener el cómic de Spider-Gwen. Mis amigos que estaban aquí conmigo desde un inicio, y utilizo la palabra amigos de la manera más amplia posible porque los acabo de conocer a muchos de ustedes. Un placer conocerlos a todos. Hablamos por qué nos gusta Spider-Gwen, qué es lo que queremos esperar de este cómic. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión que le gustaría compartir con nosotros acerca de Spider-Gwen? ¿No? A ver. Pienso que será un gran reinicio para Gwen Stacy. Y creo que Peter Parker se pondrá muy feliz. Es lo que no sabemos. ¿En qué universo va a estar? ¿Va a regresar a su universo? ¿Va a ser parte del 616? ¿Perdón? ¿Regresa al suyo? Es que todavía no abren la... Es que para todos ustedes que no saben, estamos ahorita en Fantástico y estamos ahorita en presencia de la fortaleza más poderosa de cualquier planeta, la cortina de terciopelo de Fantástico. Esa cortina de terciopelo, ni el mismo Hulk puede atravesar esa cortina de terciopelo. Estamos aquí esperando ansiosos y creo que los cómics salen normalmente... Hace un rato que no vengo los miércoles, salen hasta las 9... Hasta las 7, pues mira, son las 7 y media. Ya van a dar, son las 7:38. Entonces yo creo que hasta las 8 o a las 9. Entonces cuando escuchen que básicamente tenemos aire muerto y todo el mundo, y nomás oyen, es todo el mundo corriendo hacia la primera mesa para conseguir todos sus números de Spider-Verse. El que llegue ahí primero, por favor, solo necesito un número sin portada especial, nomás un número de Spider-Gwen. Sí. ¿Dan ficha? Bueno, olvídate, ya perdí. Gracias por estar aquí. Ve por las fichas. Las fichas para pasar a comprar tus cómics nuevos. Pues ve por tu ficha. Ve por tu ficha. Sí, sí, aquí te esperamos. Bueno, entonces, ya no tenemos preguntas aquí en el Soho Chat. Como que se desacostumbramos. A ver si tenemos algo en el Twitter. Siniestro no volvió. No tenemos nada en el Twitter, y no tenemos nada en la página de Facebook. A ver, ¿alguna pregunta de ustedes? ¿Alguna duda? A ver. Bueno, mi pregunta es, ¿qué nos puedes comentar del personaje de Kamandi? ¿En serio quieres saber de Kamandi? Vamos a dormir a toda la audiencia. Bueno, Kamandi... A ver, todo empieza... sí, muchas gracias, soy el número 55 aparentemente. No creo que quede el número... sí, la portada normal, eso es lo que quiero. A ver, ¿ya tienes? ¿Alguien no tiene? ¿Tú? No, yo no quiero. A ver... ¿Alguien lo necesita? ¿Tú, verdad? A ver, tú. Básicamente lo que pasa con Kamandi va de la siguiente manera. Ubicas el personaje de Omak. Sí. Ok. Omak es un chavito llamado Body Blank, que tiene básicamente los mismos poderes que Shazam o Captain Marvel o Billy Batson. Es un niño que lo toma la GPA, The Global Peace Agency, y lo conecta con una computadora gigantesca que está en un satélite llamado Brother Eye. Cuando él dice Omak, Brother Eye le manda un rayo, Body Blank se transforma en un hombre... ¿Perdón? ¿Es Only Man Army Corps? One Man Army Corps. Básicamente adquiere los poderes de todo un ejército, ¿no? Y él pelea contra las personas malas del futuro. Es una copia total de Capitán Marvel. Totalmente de acuerdo, pero como lo hizo Jack Kirby, lo decimos con un poquito de honor. Decimos, no es un plagio, es un homenaje. Entonces, lo que termina sucediendo con este personaje llamado Omak, eventualmente se casa, eventualmente tiene un hijo, su hijo tiene un hijo, por ende, su nieto se llama... Nadie sabe, porque lo deja abandonado en un búnker, porque viene una tercera guerra mundial, una guerra nuclear que aniquila todo el futuro. ¿Cómo se llama el búnker donde dejan a este niño, infante? No, tengo la más mínima idea, pero... ¿Omak? Chécate esto. Command D. Command D. Command D. ¡Malte el demonio! Y es el nombre de Kamandi. Por eso tiene un nombre Kamandi. El cómic se llama Kamandi. K-A-M-A-D-I. Y él se nombra por el búnker donde lo abandonan de niño. Porque el búnker se llama Command D. Y él se llama... Es una chafada. Pero bueno, es Jack Kirby. ¿Perdón? No es su nieto. Omak abandona a su nieto. Qué mal abuelo. Imagínate si te imaginas si tu abuelo te hiciera eso. El mío sí lo hizo. Pero no hablemos de eso. ¿Perdón? Ya no tengo abuelo. Pero lo siento mucho. No, yo creo que no. No va a pasar nada. Luego que sea pesadillas a este niño. A ver, todos lamentemos tu pérdida. Yo, curiosamente, cuando se murieron mis abuelos, estaba yo muy feliz. Porque nunca me dieron un solo regalo. No, te voy a contar una historia. Esa es una historia real de mi abuelo paterno. No. Historia real de mi abuelo paterno. Historia real de mi abuelo paterno, llamado José. Chécate esto. Vivía yo en los Estados Unidos por un tiempo. Y yo compraba muchos cómics. Y yo compraba muchos juguetes. ¿Ok? Éramos en total varios nietos, pero éramos solo 5 hombres. Yo no era el favorito de mi abuelo. El favorito era mi primo Aarón, que lo odio, por cierto, pero es otra historia. Entonces, le quería llevar regalos a mi primo Aarón. Pero como mi abuelo es tan codo, ¿sabes lo que hizo? Me robó mis juguetes a mí para regalárselos a mi primo Aarón. Y no, yo lo siento más. Entonces, esta basura humana llamada José, que en paz no descanse, me robó mis juguetes para dárselos a otro de mis primos. Imagínate eso. ¿Tú hubieras tolerado eso? No, aunque los quiero mucho, si me hubieran hecho eso, no lo voy a decir. Los hubiera... No sé qué decir, les hubiera hecho algo. Yo lo hice, curiosamente. Cada vez que había una reunión familiar... Entonces estábamos hablando y yo dije, oye, ¿sabes qué? Les quiero contar una historia buenísima. ¿Te acuerdas, abuelo, cuando te quedaste en mi casa y me robaste mis juguetes? ¿Te acuerdas de eso? Y lo humillé varias veces enfrente de toda la gente. Y curioso, ¿sabes lo más padre? Se lo cobré a mi papá y a mi abuelita dos veces. Entonces, tres veces me pagaron por los juguetes que me robaron. Estoy en todo. ¿Perdón? ¿No crees que eso te hace peor persona que tu abuelo? ¡No! Ladrón que roba ladrón. Y ella tiene 300. Y Kamandi eventualmente se sale de este búnker porque ya no hay tanta radiación, ya puede sobrevivir él, pero es el último niño de la Tierra. Porque la radiación ha mutado a toda la gente y hay hombres perros, hay hombres tigres, hay hombres gatos, bueno, hombres tigres. Hay hombres gorilas, hay hombres gorilas también. Y también hay personajes que, por decir, tienen superpoderes. Por decir, está Ben Boxer, que tiene un corazón atómico. Él toca su corazón atómico y se transforma en un hombre de metal, muy parecido a Colossus. Y también tenemos a otro personaje que tiene poderes solares. Entonces, hay varios personajes que son amigos de este personaje llamado Kamandi. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Y básicamente tiene sus aventuras en este futuro todo destruido. Y por eso se llama Kamandi The Last Boy on Earth, porque es el último niño. A ver, ¿qué pasó, Jorge? Bueno, tal vez no sea la gran historia, pero lo que sí me gusta es la creatividad que tenía Jack Kirby para hacer estos personajes. A mí lo que no me gusta es que cuando leí ese cómic pensé que sí se iba a morir el mundo. Así que el mundo iba a explotar a través de bombas nucleares. Y sí, sí, me pusieron muy, muy, muy tensos. Y lo peor de todo es que, además de ese nombre tan ridículo, ¿recuerdas cómo estaba vestido Kamandi? No, tampoco era taparrabos. Tenía unos jeans cortados en shorts y tenía pelo largo. Entonces, así como si tú lo veías de lejitos, decías, está chida la chica, ¿no? Así es. Se parece a Brooke Shields en la Laguna Azul, ¿no? Pobrecito. ¿Perdón? ¿Tuvo una infancia tan dura? Pues lo abandonaron, compañero, no más quiero decirte eso. A ver, ¿Spider Watlow puso algo interesante o qué onda? Pues solo dice, saludos, casi termino mi historia. Y no tengo preguntas, pero espero que leas mi historia, please. ¿Qué historia? Va a escribir una historia. Aparentemente va a escribir una historia donde todos los héroes de Marvel se van a pelear con todos los héroes de DC. Pues, es fanfiction, relájense. ¿Perdón? Eso va a pasar como en medio mes o algo así. ¿Perdón? En todos los crossovers DC siempre gana. No, claro que no. No. Recuerda que más o menos quedan empatados. Aunque sí, sí me gustó en JLA Avengers, cuando descubrimos que el único que se puede enfrentar contra toda la gran maldad es obviamente Superman con el escudo del Capitán de América y el mazo de Thor y el martillo de Thor. Es la onda eso. Dilo. En otro crossover, la Mujer Maravilla agarra el martillo. ¿Cuándo fue? No lo recuerdo. Sí, Marvel versus DC. El que salió que era por votaciones. Ah, sí, malísimo, por cierto. Pero, a ver. Ahí según es en donde pierde Marvel, ¿no? En ese. No, pierde. Quedan empates y los fusionan los dos universos. Y se crea lo de Amalgam, que está súper chafa. No, y creo que el único personaje en buen diseño era Darkcloud y Speed Demon. Que eran, creo que, los dos mejores dibujos que tenían. El Spider-Boy también estaba padre. Sí, Bruce Wayne Edition of S.H.I.E.L.D. sí estaba chido, la neta. Que no sé quién lo dijo, pero si lo dices al micrófono sería mucho mejor. Perdón, a ver, uno de los amigos que está aquí trabajando. ¿Cómo te llamas, perdón? David nos está diciendo que... ¿Perdón? ¿Por qué no te acercas y nos dices algo? No pasa nada. Rápido. Un punto de los héroes inválidos que estaban tratando es el Doctor Strange. El Doctor Strange sufre un accidente, sus manos están quebradas o no lo tiene movilidad. Llega al Tíbet, usa sus poderes místicos y mágicos y puede convertir tal vez, bueno, tiene la habilidad de usar sus manos para obtener magia. Fuerte aplauso para David, muchas gracias, David. Bueno, más me imagino. David es una de las personas que trabaja aquí en Fantástico y tiene que estar en su puesto para que no, nadie robe las mochilas. Y lo curioso es que hace como dos horas y media estuvimos hablando de los héroes inválidos. Y lo curioso es que nomás se le estaba guardando. Y la tengo que decir, pero no puedo. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Participo en Comic Manía o cuido las mochilas de todos? Y lo extraño es que participa ya que hay mucha gente y es más fácil que se roben las mochilas. Esa es la pasión de la pero gracias, gracias por estar con nosotros. Y dice que nuestro muy buen amigo Spider Wadlow, que va a escribir esto de héroes contra, contra héroes, dice, en este el final será diferente. Ok, me parece perfecto. Y también dice acá Joe Jusco, una leyenda viviente, un gran dibujante, dice, pero el cómic de Spider-Gwen ya será un hecho de que queda como serie regular. ¿Alguien tiene la respuesta correcta? Porque yo creo que sí va a ser serie regular. ¿Todos están de acuerdo? Joven, no tengas miedo. A ver, tienes una playera de Batman. Yo tengo un tatuaje. O sea, somos amigos ya de entrada. Entonces nomás saluda. Me parece que Dan Slott o Rodrigo. Me parece que Dan Slott hace 2 semanas sí dijo que se iba a quedar como serie regular. Y que se iba a establecer después de Age of Spider-Verse 2. Una pregunta, ¿cuántas portadas variantes te vas a llevar el día de hoy? No, nada más como por la regular, ya. Yo igual también voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Alguien más se va a llevar portadas variantes acá? Pues, compañero. A ver, ya sabemos quién se va a llevar la de 4,000. A ver, ¿quién se va a llevar la de 800? ¿Neta? Arriba y adelante, compañero. Que no te la quite tu amigo que es mala onda, ¿eh? Protégela. ¿Alguien más se va a llevar a una de 800? ¿La de 80? ¿Sí? ¿Quién es el de 80? La es la blanca. A ver, vete. Se van a llevar una portada en blanco por 80 pesos. Si tuviera un sombrero me lo quitaría ante ustedes, jóvenes, en serio. Perdón, pero dime una cosa. Se van a comprar esta portada, sí, en blanco. ¿Qué van a hacer con esa portada en blanco? Y colorearla. ¿Van a poner un arcoíris allá o qué onda? Viene con una caja de crayolas, de hecho, esa portada. Bueno, esa portada blank puede ser una de las portadas únicas, porque la puedes llevar ahorita que viene la mole con un artista, dejarla en comisión y vas a tener una portada exclusiva que nadie más va a tener. Sí. Pero viene alguien que... ¿Perdón? Viene Ramos. Ah, viene Ramos, sí, cierto. Pues lo puedes dar a Ramos. Pues sí, estaría chido. Pues sí, él tiene algo que ver con el Spider-Verse, de alguna manera u otra, entonces... Salen 4,000 pesos a fin de cuentas. Sí, los sketches... De verdad, una cosa, yo sé que los sketches de Ramos son bastante caros, pero tuve la oportunidad de ir a Nueva York y me lo topé ahí y estaba haciendo en una portada en blanco, estaba haciendo una de las mejores Jean Greys como Fénix que jamás he visto en mi vida. Y yo sé que obviamente el arte de Humberto Ramos está tornando más cartoony, pero algo hice con esa portada que estaba preciosa. Obviamente no le pude tomar una foto, porque sería totalmente ilegal que le tome una foto a una portada única. Pero sí, estaba hermosísima. Jamás había visto, y se me hizo muy extraño que Humberto Ramos le pidieran una Jean Grey Fénix. Y no era Fénix Obscura, era la Fénix normal, la verde. Y dije, oh, qué bonito está, les está quedando muy, muy, muy bien. Y dice acá también, en el tercer millennium de Luis Rollo, ¿lo consigo con ustedes? ¿Bueno? No sé de qué estás hablando. ¿Qué es un Luis Rollo? No tengo idea a qué se refiera, pero yo supongo que es algo que quiere conseguir en Fantástico, así que te recomiendo mejor dirigirte a la página de la tienda directamente. ¿Cuál es la página? Pues lo encuentras en internet como Fantástico Comics o en Facebook también lo encuentras igual como Fantástico Comics. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario, algo que quieran agregar? Quería comentar algo que es un plan muy padre que tengo para el futuro. Me inspiré y empecé a hacer bocetos de cómics nuevos, creados por mí. Historias que yo voy a sacar. Y ya tengo los bocetos. Solo hay algo que me entristeció mucho. Yo tenía un personaje llamado Birdman y lo hice antes de que siquiera sacaran los pósters de la película. Cuando salió la película me quedé destrozado. Pero Birdman ya existía desde los 70s. Vamos a ver, señores, por favor. Hay varios Birdmans. Tú relájate. Hay un Birdman que no tiene nada que ver, que es una caricatura de Hanna-Barbera. Está Harvey Birdman. Y también está esta caricatura. Pero dime una pregunta. Yo sé que puedes perder en este momento tus derechos de autor, porque tú lo hiciste, pero me encantaría saber cuál es tu personaje y cómo lo creaste. Porque yo cuando tenía tu edad creé un personaje. Yo también. Curiosamente se llamaba Tarántula. No se parecía para nada al Hombre Araña, nomás que porque él fue mordido por una tarántula radioactiva. No por una araña, por una tarántula radioactiva, ¿ves? Entonces él, la gran diferencia que yo le había creado al Hombre Araña, tiene los poderes de una tarántula, no de una araña. Y te... calla. Entonces... Tenía, obviamente, su símbolo, tenía una tarántula en su cinturón, una tarántula en su pecho y, obviamente, una tarántula en su máscara. Y eso lo hacía muy, muy, muy diferente. Sus colores, obviamente, eran muy parecidos a los del personaje tarántula de DC Comics, pero no necesariamente. ¿Ok? Cuéntanos un poquito acerca de Two Birdman. Bueno, tengo otro que también quiero comentar, pero primero de Birdman. Él es un biólogo que aún no he pensado muy bien el nombre, que desde niño le encantaron las aves, fue su animal favorito y estuvo todo el tiempo coleccionándolas y estudiándolas. De grande fue un biólogo que las estudiaba y un día estaba haciendo un experimento para ver si los genes se podían de las aves y los humanos se podían conectar. Bueno, la clásica historia de que algo sale mal y se le derrama todo. Cuando despierta está en el hospital y lleno de plumas y alas en sus brazos, y que le dicen que fue gracias a los derrames que obtuvo, pero que después él aprende que puede cerrarlas y abrirlas cuando él quiera y decide usar sus poderes para el bien y salva gente. Y el otro que quería comentar, que tiene un origen más tipo Batman, que de hecho lo inspiré en Batman y en un par de héroes más, es Lockshot, que de hecho de él no ha hecho cómics, pero ya he empezado a ver cómo se va a dibujar. Y es un niño que de muy niño, de muy muy joven, hay una explosión muy fuerte en su casa que mata a sus padres y le destruye la mitad de su cara. No se la destruye, se la quema o bueno, algo por el estilo. Bueno, en realidad no he pensado muy bien ese origen, pero bueno. Entonces que va al hospital, le cuentan lo que pasó, le hacen una cirugía plástica y le cambian la cara. Y entonces después él se va a un orfanato. Y ahí conoce a muchos niños que eran hijos de amigos de sus padres, y con ellos fue formando un grupo. Después regresa a su antigua casa, su casa original, y por ese deseo que tenía de vengarse porque esa explosión fue causada por criminales, se crea un traje negro con un símbolo de un disparo en la frente. Se armó de espadas, ametralladoras y pistolas y se hizo llamar Lockshot, y que a diferencia de muchos héroes como similitud del Punisher, en lugar de enfrentar villanos o ladrones, los mata. Me gusta mucho tu personaje y me encantaría hacer un crossover entre él y Tarántula. Hay que planearlo. A ver, ¿tú también tienes otro personaje? Directo, no empieces a tartamudear demasiado. Bueno, esto es es una historia que estaba escribiendo, pero igual le pasó como a Joe Jr., que era una cuestión parecida a los The Invisibles de Grant Morrison, pero cuando me enteré que ya existían, bueno, me dije, bueno, ok, después de que los leí, dije, pensé que eran muy complicados, los releí mucho tiempo después, digo, está chido lo que quiere hacer Grant Morrison, y va por buen camino, apenas voy en volumen 1, pero la verdad, no voy a sacar esta historia porque si se llegara a enterar Grant Morrison a decir, ¡este me plagió! Ok, entonces mira, veo que tenemos muchas personas escuchándonos. Me gustaría recordarles, todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx pueden escuchar esto que se llama Comic Manía. Espero que nos den una oportunidad de escucharnos. Y obviamente si quieren participar, por favor, nomás acérquense al micrófono y hablen. Y vamos a ver, ya van a dar las 8. ¿Quieres que regalemos otra cosa? ¿Quieren regalar otro regalo? A ver, tenemos a las Tortugas Ninjas de IDW. Tenemos las Tortugas Ninjas. Tenemos aquí una litografía de Scotty Young de Star Wars. Y con pin. Y también tenemos... Eso lo vamos a dejar al final. ¿Les parece que eso lo dejamos como al final? ¿Ya? Entonces vamos a guardarlo. Entonces, ¿qué quieren que...? Ya lo guardo. ¿Tortugas Ninjas? O la litografía. Litografía, Tortugas. Tortugas primero. Vamos a regalarlos. ¿Cuál regalamos primero? Tortugas, a ver, todos los que quieren las tortugas niñas, por favor, aquí enfrente, por favor. ¡Eres un flojo! A ver. Sí, cierto, porque yo nomás quiero decir una cosa. Yo sé, y no me voy a enojar, señores, en el momento que se abra esta cortina invulnerable, si todos tienen que salir corriendo para agarrar sus cómics adelante. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Los que tengan del 1 al 10, pues pasen adelante. ¿Perdón? A ver, ¿estamos listos? ¿Quién quiere los Teenage Mutant Ninja Turtles? Aquí, por favor. Son poquitos. A ver, la primera pregunta para decidir quiénes se van a ir a la siguiente final es... En una historia de los X-Men llamado Infierno, ¿qué sucede en esa historia? ¿Qué sucede en la historia gran crossover de los años 80 llamada Inferno? Los X-Men rescatan a Nightcrawler del infierno, bueno, de una recreación del infierno. B, Magic y sus aliados pelean con Velasco en el limbo. C, los demonios invaden Manhattan. O D, los X-Men invaden la dimensión Engarry. De los Engarry. Ok, entonces tenemos estas cuatro opciones. Ustedes decidan qué opción van a preferir. Tenemos los hombres X rescatan a Nightcrawler de una recreación del infierno. Magic y sus aliados se enfrentan contra Velasco en el limbo. Los demonios invaden Manhattan. O los hombres X invaden la dimensión de los Engarry. Damas y caballeros, o mejor dicho, puros caballeros. ¿Quién le va a la A? Nightcrawler. Pónganse para aquí, por favor. Los dos que tenemos la A. ¿Quién le va a la B? Magic se va al limbo a enfrentarse contra Velasco. Nadie. Los demonios invaden Manhattan. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes 5, perfecto. Y la D, obviamente, la pide Logan Navoa. Y también la pide José Luis y también la pide mi compañero, que invaden la dimensión de los Engarry. Por favor, pícale a la C porque es la respuesta correcta. Estoy en todo, damas y caballeros. O sea, ustedes 5, ¿no? ¿Ustedes 5? Ok, va, okay, va. La próxima pregunta es... A ver, la 982. ¿Quiénes son? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ok, va, okay, va. La pregunta es... La 982, la pregunta es... ¿Cuándo Henry Pym se convierte por primera vez en Giant Man? ¿Cuándo fue la primera vez que Henry Pym, alias Ant-Man, se transforma por primera vez en Giant Man? ¿Cuáles son los títulos? Tales to Astonish, número 49. The Avengers, número 2. The Avengers, número 28. Y Tales to Astonish, número 35. Entonces, ¿es Tales to Astonish número qué? 49. 49. Avengers 2, Avengers 28 o Tales to Astonish número 35. La A, la B, la C o la D. Entonces tenemos básicamente Tales to Astonish, tenemos Avengers y tenemos Tales to Astonish. A ver, ¿quién le va a la A? 1, 2, 3. Perfecto. ¿Quién le va a la B? 2. ¿Quién le va a la C? ¿Y quién le va a la D? Nadie. Entonces ustedes dos son, ¿qué, perdón? No entraste, compañero. A ver, tú, ustedes dos, ¿a qué le van? A la A. Ustedes dos a la B. Ustedes dos a la... Tú a la A y tú a la C. Ok. A. Es que ya me confundieron. A ver, sepárense mucho. Y tú también. ¿Por qué te paras, Omar? ¡Párate! Y ponte de la A, por favor. No me confundan. A. Sí. B. Y C. Es Tales to Astonish, pero no sé cuál de los dos, si es A o D. Vamos a apretar A. Creo que es B. No, es A. ¿La A? ¿Quién ganó? ¿A? Son ustedes tres, perfecto, ustedes váyanse. ¿Ustedes tres se quedan? Lo siento. No se vayan. Aléjense de mi vista, por favor. A ver, ¿ves? Sé que lo digo cruel, pero es demasiadas cosas al mismo tiempo. No te enojes. A ver. La próxima pregunta es para ustedes tres. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la 697? Es una pregunta del Hombre Araña. 697 es... ¿Quién alguna vez estuvo casada con John Jameson? John Jameson, alias el hijo de J. Jonah Jameson. Entonces, ¿quién alguna vez estuvo casada con John Jameson? Rachel Layton, Christine Saunders, Jennifer Walters o la doctora Ashley Kafka. Yo creo que ya sé quién es, pero puedo estar totalmente equivocado. Entonces tenemos la A, que es Rachel Layton. La B, que es Ashley Saunders. Christine Saunders. La C, que es Jennifer Walters. Y la D, que es la doctora Ashley Kafka. Si en serio se ponen a pensar quiénes son esos personajes, puede ser que lleguen a una conclusión. Yo así llegué a la conclusión. A ver, ¿quién le va a la A? Que es Rachel Layton. Nadie. ¿Quién le va a la B, que es? Christine Saunders. Joey Jr. ¿Quién le va a la C, que es Jennifer Walters? Aquí mi buen amigo el mini batiluchador. ¿Y quién le va a la doctora Ashley Kafka? Honestamente, y no lo digo por nada, creo que Joey Jr. latino con la B. Por favor, ¿puedes picarle, por favor? No fue la B, fue la A entonces. La C, Jennifer Walters, claro que sí, Jennifer Walters, alias She-Hulk. Ella se casó brevemente con John Jameson en el título de She-Hulk, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Qué más buscas? ¿Ya se lo ganó Mini Batiruchador? Ah, para la siguiente, ok, me parece perfecto, ¿ok? ¿Y cuál es la próxima que tenemos? No. Íbamos a ganar la litografía con el botón. ¿Alguien más lo quiere? A ver, péguense aquí, por favor. Quítate. Sí. A ver. Sí, Raúl, ¿cómo que bueno? Es un niño. O sea, tú ya estás grandecito, tú puedes estar parado, él todavía no. A ver, ¿a quiénes tenemos aquí? ¿De aquí hasta dónde, perdón? ¿Usted también? Hasta ahí, hasta Batman, ¿no? Gracias. No, digo, Batman no concursa. Batman es nuestra muralla. ¿Perdón? Tienes como un estilo más Dick Graysonesco. Pero eso es bueno. Como que a punto, es como Robin a punto de cambiar a Nightwing. Sí, ¿perdón? Todavía quiere a Batman, así que está a punto de... Yo te veo como que en ese cambio. Y eso es bueno. Porque yo alguna vez hice a Sexy Nightwing, pero una larga historia. No hablemos de eso. No me lo recuerden. A ver, señores, de aquí hasta acá. ¿Cuál es la pregunta, mi querido Matt Murdock? ¿Qué significan las siglas A y M? A y M, o sea, AIM, ¿cierto? AIM. ¿Ustedes todos recuerdan a AIM? Son personajes que aparecen en los cómics, utilizan unos trajes amarillos. Sí, voy a participar. Tipo agricultor, efectivamente. Danos los posibles significados de la palabra AIM. Advanced Idea Mechanic, Advanced Idea Manufacturers, Alternative Intelligence Makers, Artificial Intelligence Machines. ¿Quién pide la A? Todos la atinaron. Todos la atinaron. Es muy sencilla. Los robots no son lo que pensaron. Me parece perfecto. A ver, ¿quién más? A ver, pues, mientras no haces nada, mi querido Logan Aboa, checa qué está pasando ahí. A ver, ¿quién más tenemos? ¿Qué pregunta tenemos? ¿Cuál personaje de Marvel trabajó como chef en un restaurante chino en el edificio Baxter? ¿Qué personaje de Marvel trabajó en un restaurante chino en el edificio Baxter donde viven los cuatro fantásticos? ¿Cuáles son las opciones? Finn, Fang, Foom, Chan, Shi, Jimmy Woo o Leiko Wu. Wow. Bebe. Tú dices la B, que sería quién, Shang-Chi, ¿no? A ver, ¿quién más? A ver, verte. ¿Quién dice Fing Fang Foom? Nadie dice Fing Fang Foom. ¿Quién dice Shang-Chi? A ver, pónganse ahí, por favor, los que dicen Shang-Chi, que sería la B. Únanse la B, ahí tenemos a los 4 B. A la C sería quién, perdón. Jimmy Woo. Tenemos a estos dos que son Jimmy Woo. Y después Leiko. Leiko Woo solo serían ustedes dos, ¿verdad? Ya no les queda más. B, C, D. Está cañón. En buena onda yo voy a decir Fing Fang Foom. Yo voy a decir que es la... porque los demás eran demasiado obvios. Eran imposibles. Shang-Chi es el amo del Kung Fu. Jimmy Woo es miembro, ¿cómo se llama? Es de S.H.I.E.L.D. Y Leiko Woo trabaja para MI6. O sea, son puros espías. Sí, es que es un chiste. Es un chiste. No sé, pero hay algo gracioso. Todo es normal. Bueno, sí, hay una que otra pregunta. A mí me encantó. Primero la atinaron todos y después no la atinó nadie. Fue muy curioso. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Quién de estos personajes no fue miembro del Red Skull Skeleton Crew? ¿Quién no fue miembro del Skeleton Crew dominado y liderado por el Red Skull? A ver, ¿sí? ¿Continúas, compañero? ¿Sí le sigues entrando? No, sí. No te preocupes. ¿Quién no fue miembro del Skeleton Crew liderado por, obviamente, el Red Skull? Crossbone, The Man with the Voice of Doom, Flag Smasher o Machine Smith. A ver, otra vez, danos los nombres. La A es Crossbones. La B es The Man with the Voice of Doom. La C es Flag Smasher. Y la D es Machine Smith. ¿Quién no fue miembro? Crossbones. ¿Alguien dice que no fue miembro Crossbones? ¿Alguien dice que la B no fue miembro? ¿Quién fue la B? Nadie. The Man with the Voice of Doom. ¿Alguien dice que no fue el miembro? Tú dices que no fue el miembro. Tú le vas a la B, ¿ok? A ver, por favor, háganse para acá. ¿Cómo le va a la B? La C. ¿Quién le va a la C? ¿Qué es? Flag Smasher. ¿Quién le va a Flag Smasher? Nadie. ¿Y quién le va a la D, Machine Smith? Pícale a la C. La C es Flag Smasher. ¡Señores! Antes de que continuemos, más me gustaría presentar un fuerte aplauso por mi buen amigo a Félix Ponce, por favor. Félix Ponce, por si no lo saben, está organizando o es uno de los organizadores de un grupal en la Mole del Spider-Verse. Cuéntanos, por favor, cómo pueden participar en este grupal. Ah, muy bien. Pues ya sería la primera vez que se hace la reunión a nivel nacional de todos los que tengan su traje de Spider-Man, que lo saquen ahí, lo tengan ahí rezagado o lo tengan así viejito, no sé, desempólvenlo, y ahora es la manera de cómo reunirnos ahí en la Mole. Vamos a hacer el grupal aquí en México. Ya se hizo uno en noviembre en Monterrey, pero ahora queremos hacer uno aquí en La Mole, y ya se está haciendo ahí en el grupo de Facebook, es La Mole Spider-Verse, ahí lo pueden buscar, y estamos junto con otros amigos de Guatemala y otros lugares que también están haciendo sus grupales, están subiendo fotos de sus trajes. Entonces no hay ningún problema que no sea un traje muy 100% elaborado, que sea a detalle, bueno, como los exigentes. Esto es entre amigos, entre cuates, puede ser así elaborado por ti mismo, así al hilo y la aguja, alguna máscara, lo que sea, pero todo va a ser un grupal máximo, o sea, de lo que se pueda de Spider-Man. Y esa es la intención. De esto de los grupales, bueno, es la primera vez que yo organizo algo así de Marvel. Ya anteriormente había hecho uno en Tuzocón ahí en Pachuca, donde acompañó Joy, de DC también, pero digamos me encantaría que participaran. Es la convocatoria, aquí también se la hace en radio, también se puede, y si pueden correr la voz sería muy perfecto. Y tenemos también amigos en otros países que también les gusta compartir fotos. Es increíble también la amistad que se tiene en Facebook, y tenemos otro Facebook que es Spider Society, donde están toda la gente que antes participó en Spider-Man Hype. Los viejitos, los de la vieja escuela, los que hacían sus trajes, los que compartían todos sus tips y todo eso, están ahí. Ahorita la modísima hora es de hacer sus trajes, por si no sabían, es sublimar el traje y ensamblarlo, la manera mucho más fácil de hacer. Pero también estamos los de la vieja escuela, que nos vamos hasta hacer patrones, detalle, ojos, todo, que quede perfecto. Y pues eso es la convocatoria. Esperemos vayan muchos, y pues bueno, aquí también nos pueden contactar con Joy, igual cualquier cosa. Les agradezco mucho la atención. No, nada, entonces muchas gracias, un fuerte aplauso para Félix. Yo obviamente voy a estar participando. Yo quería llevar a Sexy Venom, que era básicamente el torso desnudo con solo el símbolo de Venom, pero ya no me dejan hacer eso en la Mole, entonces va a ser los organizadores de la Mole. Aparentemente estoy levantando demasiadas pasiones. Entonces voy a hacer algo mucho más tranquilo. Oh, sí. Voy a hacer algo un poquito más tranquilo. Y además, obviamente, mi bellísima Lady Loki ya tampoco me deja andar encuerado en las convenciones. Muchísimas gracias, mi querido Félix. Muchas gracias. Ya nos tenemos que desconectar de tu radio online. Vamos a continuar grabando 50 minutos más, porque me pidieron que subimos aquí hasta las 9. Pues déjame desconectarme, obviamente, aquí de tu radio online. Pero continuamos con más cosas más. ¿Te enteraste de mi triste noticia respecto a San Diego Comic-Con? Hablando de eso, ¿alguien más quería ir a la San Diego Comic-Con? Muchas personas querían ir a la San Diego Comic-Con. ¿Qué les pareció que en una hora se vendieron todos y cada uno de los boletos? ¿Perdón? Para mí fue mucho tiempo. Yo pensé que en menos tiempo se iban a acabar los boletos. El año pasado se vendieron todos y cada uno de los boletos en una hora 15 minutos. Y este año se vendieron en una sola hora. Yo entré, porque yo afortunadamente entro como prensa. Es lo bueno de hacer este tipo de cosas. Yo entro como prensa, entonces no hay ningún problema. Pero yo quería entrar para echarle la mano a algunos amigos, a ver si les podía conseguir boletos. Y fue imposible. Estuve en la sala de espera. Nunca me pasaron a la área para comprar boletos. Y una de las personas que escucha este programa todos los miércoles a las 5:30 a través de turradioonline.com.mx me comentó que solo consiguió boletos para un día. Imagínense. Y ahorita acaban de abrir ya las reservaciones de hotel. Y me imagino que para hoy en la noche ya no habrá hoteles en todo San Diego. ¿Perdón? Que me sorprende que se hayan acabado tan pronto, y te entiendo. Gracias por intentar ayudarme aunque no se haya podido. preocupes, era un placer y un honor haberte tenido ahí en la San Diego Comic Con. Me hubiera encantado que estuviéramos ahí juntos, pero ni modo. Y de hecho, desde que vi las grabaciones y todo sobre la de 2014, sentía tantas ganas de ir y ya estábamos organizando todo, pero si no conseguíamos boletos ni de mi mamá ni de mi papá, no podíamos ir. Está cañón. ¿Y sabes lo que no puedo creer? Es que en serio, nos faltan solo 50 minutos más de transmisión. O sea, ¿en qué momento? ¿Dónde se fue todas las 4 horas? Dios mío. A ver, vamos a tratar de resolver este problema con la litografía porque me encanta. O todos le atinan o nadie le atina. ¿Perdón? Ahí se fueron las 2 horas. En la litografía de Star Wars. ¿Cuál es la próxima pregunta, mi querido Matt Murdock? La 1156. ¿Quién le lavó el cerebro a Jean Grey, alias Fénix, para que se vuelva un miembro de la Hellfire Club, en específico la Reina Negra? ¿Quién le lavó el cerebro a Jean Grey para que se volviera la Reina Negra? Las opciones son: Sebastian Shaw, The White Queen, Mastermind, Mesmero. A ver, ¿quién le va a la A, que es Sebastian Shaw? Por favor, pásense para allá, por favor, se los pido. Muchísimas gracias, muchachos. ¿Quién le va a la Reina Blanca, White Queen, alias Emma Frost? Nadie apuesta por Emma Frost, ¿ok? ¿Quién apuesta por la C, que es Mastermind? Ustedes 4, 5. Ustedes aquí, por favor. ¿Y quién le va a Mesmero? El joven le va a Mesmero. Esos jóvenes le van a Mesmero. Pégale a la C, por favor, que veas la respuesta correcta. Mastermind, fueron ustedes 4 y Logan Novoa, que se rehúsa a pararse. Eres el hombre más flojo del mundo. A ver, la próxima pregunta. ¿Se pone intenso esta competencia? ¿Se pone intensa? A ver, ¿qué pregunta es? ¿Qué pregunta es? La 227. 227. ¿Cómo me encanta este libro? Hay unas preguntas que así yo digo, ¿what? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál de estos trabajos Ben Grimm no realizó? ¿Qué trabajos no ha hecho Ben Grimm? Él ha trabajado en muchas cosas, pero ¿qué cosas no ha hecho? La primera es la A. Astronauta. La B. Boxeador. La C. Luchador profesional. Y la D. Piloto de pruebas. Damas y caballeros, ¿quién le va a astronauta? Nadie. ¿A boxeador? Dices que no ha sido boxeador. Perfecto. A, ¿cómo se llama este? ¿Luchador profesional? ¿Tú eres la B? ¿Tú eres? Dices que nunca has sido boxeador. Ok. Ustedes dos dicen que no has sido boxeador. Ok. ¿Quién dice que no ha sido piloto de pruebas? Ustedes tres, me imagino, porque ya no les queda otra opción. Yo digo que la respuesta correcta es la B, la boxeador. Damas y caballeros, lo siento mucho. Ustedes dos se quedan. Él nunca ha sido boxeador. Sí fue este... Sí, pero peleó con el camión, pero no fue un boxeador profesional. Él sí fue luchador profesional, sí fue piloto de pruebas y obviamente también fue astronauta. Pero nunca... Sí. Es que sí, lo que pasa es, con el campeón del universo, él y varios otros campeones de la Tierra, como usted menciona, boxearon contra él. Pero recuerde que Colossus tampoco es boxeador y él también boxeó. Sasquatch tampoco es boxeador y él también boxeó. Y todos y cada uno de los personajes que se enfrentan contra el campeón, todos y cada uno tienen que pelear con guantes de box, porque él dice: yo voy a elegir el concurso y ustedes se tienen que enfrentar contra mí a través del concurso que yo elija. Y él eligió box. Y obviamente gana, sí, efectivamente. Ben Grimm gana, es un excelente cómic. Ben Grimm gana porque es el único que no se sabe rendir. Lo golpean. El mismo campeón dice: usted tiene un alma de invencible, nunca lo podré vencer. Excelente cómic, ¿cierto? ¿Perdón? No sé, no te escucho, ¿perdón? El que tiene la gema de poder, efectivamente, el campeón del universo, miembro de los antiguos del universo. ¿Qué pasó, mi querido Joey Jr.? ¿Pero Ben Grimm o la Mole? La Mole. A ver, ¿cuál es la pregunta para ustedes dos? Los últimos dos que quedan. Es la 136, que dice... Esta, ¿no? ¿Quién fue el papá de... ¿What? Ah, ok. Ya sé. Hay un personaje que se llama Michael Korvac. ¿Ok? ¿Estoy en lo correcto? Sí, hay un personaje que se llama Michael Korvac. Él tiene una novia. Su novia se llama Karina Walters. ¿Quién es el papá de Karina Walters? La pregunta es la cosa más simple y estúpidamente fácil del planeta. Les repito, Michael Korvac tiene una novia, su nombre es Karina Walters. ¿Quién es su papá? Las opciones son Morris Walters, The Strange, The Watcher, The Collector. Otra vez, la A es Morris Walters. La B es The Stranger. La C es The Watcher. Y la D es The Collector. ¿A cuál le vas? A la A, Morris Walters. Y tú le vas a la A, están equivocados, la respuesta correcta es la D. Señores, el coleccionista, ¿no vieron Guardianes de la Galaxia? ¿Cómo se llama la asistente del coleccionista? Karina. Señor, no, pero de ahí lo sacaron. Señores, ¿escuchan Comic Manía? ¿Escuchas Comic Manía? He mencionado esta historia tantas veces. A ver. Se suicida con la gema del poder. Ah, exacto, efectivamente, efectivamente. ¿Ves? Él te está ganando, Joey Jr. Te debes sentir... No te pongas a tirarle tus cosas. Perdón. Esto te lo ganaste. Esto te lo regalé ni te lo ganaste. Esto te lo ganaste. Él, pero él se ganó esto y se ganó esto. Te está ganando, compañero. Ah, está bien. Vas. ¿Ustedes quedan todavía? La pregunta es... ¿Quién es Akiko? ¿Quién es Akiko? Una niña japonesa mujer. Sí. Una ninja japonesa. Pero es mujer, porque ninja, hay hombres ninjas y hay mujeres ninjas. Entonces, es una ninja femenina japonesa. Eso sí, no sé qué es. Sunfire, no Sunfire, Sunfire. La mamá de Dakens. Y una huérfana japonesa bajo la protección de Wolverine. O sea, entonces básicamente Akiko puede ser una de estas. Una ninja femenina japonesa, Sunfire, la mamá de Daken, o una huérfana bajo la protección de Wolverine. Tú le vas a la D, es una chica huérfana. Tú le vas a la D. Yo sabes que estoy por ahí con ustedes, pero nomás para llevarles la contraria, voy a decir que es la C, la mamá de Daken. ¡Es la D! Una chica huérfana bajo la protección. ¿Ves? Que si tú lo supieras. No, pues eso sale en la saga cuando Wolverine es poseído por el demonio. Ah, okay. Me parece perfecto. A ver, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Cuál es la pregunta? La 1314. Dice, ¿dónde encuentra por primera vez Jubilee a los miembros de los Hombres X? El personaje de Jubilee, que se volvió muy popular en los Hombres X, ¿dónde fue la primera vez que encuentra a los personajes? The Australian Outback. En el desierto de Australia. The Shi'ar Throne War. ¿Cómo se llama? No es campo de batalla, es donde está el trono. El reino, o el planeta reino del Imperio Shi'ar. Una tienda en un mall de California. Un mall de California. O en Manhattan, en una tienda departamental. Una tienda departamental en Manhattan. Entonces tenemos la opción de en el desierto de Australia, en el reino de los Shi'ar, en California, en un mall, o en una tienda departamental en Manhattan. La pregunta, aunque no lo crean, es increíblemente fácil. ¿Quién le va a la A en Australia? ¿Quién le va a la B en Shi'ar, en el mundo Shi'ar, perfecto? ¿Quién le va a la C en California? ¿En un mall? ¿Tú le vas en un mall? ¿Tú le vas a un mall? ¿Sí o no? ¿Le vas a un mall? ¿Y quién le va a a una tienda departamental? Nadie. Curiosamente, Logan Nova tiene la razón, es la C. ¡Se los dije, señores! ¡Fuerte aplauso para Logan Nova! Lo que pasa fue que las chicas, todos los hombres X estaban en Australia, y las chicas le piden a Gateway que ya no están hartas de no vestirse bien y quieren ir a un mall, las manda a un mall, ahí está Jubilee y obviamente Jubilee ahí las conoce. Me acuerdo que sí leí ese cómic. Ya, eso es, Dios mío, faltan solo 40 minutos para que termine esa transmisión y no se abre. A ver, vamos a ver si tenemos algunas preguntas que responder y si no, ya regalamos. ¿A las 9:45? Cuarta para las 9. A ver, entonces, si alguien me va a conseguir ¿cómo se llama? El Spider-Gwen, el normal. A ver, Joe Yusko, la leyenda viviente, uno de los mejores dibujantes que jamás ha existido en este planeta, dice: oye, ¿y el villano de plateado, Spider-Man, también sería un personaje con discapacidad después de sufrir un accidente? ¿Quién sería el villano plateado de Spider-Man? ¿Perdón? Mr. Negative, ha de ser el que está hablando. Porque, bueno, es el que, bueno, siento que es el que al que se refiere, porque es negativo. Entonces es... Ah, bueno, pero es que él es blanco, el otro es pues le daría más el tono de plateado, por eso. Ah, y hablando, sugiero que ese sea sección de Spider-Man, todo. Pues es Spider-Man. Pues básicamente, el problema, ¿sabes qué? Es que esto lo escoge al azar. Pero si quieres, podemos ir a la sección de Spider-Man y las respuestas que yo sí sepa son las que pregunto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ok, entonces, el villano plateado, que es, tú mencionas Mr. Negative, ¿sí sería un villano con una discapacidad después de sufrir un accidente? ¿Tú dices que sí? Me parece perfecto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Flashito, Kid Flash, aquí se llamó Flashito, porque era un Flash chiquito. ¿Alguien puede explicar el evento o mega evento de Marvel Secret Wars? ¿Qué cómics englobará o algo así? ¿Alguien puede explicarnos acerca de eso? Ah, perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo que? Relájense. Es mío, no toquen, no lo toquen, es mío. No quiero sus huellas digitales. Pero son las mías. Para todas las personas que pasó, es que me acaban de dar un número de Spider-Gwen, número 1, en portada normal, no en portada valiente. Y todos me están viendo como que me van a matar aquí afuera para tenerlo. ¿Quieren ser los primeros en leerlo? Pues tengan un programa de radio, jóvenes. Y así piensan poquito a poquito a adquirir ciertos momentos chidos aquí en la tienda. A ver, ¿quién puede explicar Secret Wars? Lo que viene. A ver, les debería dar pena que Joey Jr. tenga que explicar todo. ¡Es mi hijo! Bueno, trata de que los héroes principales de Marvel van a Central Park y son tres... No, ese ya lo contaste. A ver, ¿cuál es el nuevo? A ver, ¿a quién puede contar el nuevo? ¿Ustedes dos? ¿Van a poder? A ver. Los dos mundos van a colisionar. ¿Dos? ¿No? Bueno, los dos universos van a colisionar y tienen 8 horas para arreglar las cosas, más o menos. Los tienen que encontrar y van a pelear en el Battle World, más o menos es lo que trata. Y bueno, están las series que es Last Days y Battle World, que trata de los diferentes universos que tienen. Bueno, estas series de Last Days van a estar enfocadas a los personajes del universo 616 de... cómo viven la destrucción, y las miniseries nos van a decir tanto de series olvidadas y de varios personajes en sí. La más reciente que se anunció va a ser una que tiene a todos los Thors y otra con todos los Ghost Riders. Bueno, solamente que además se agregaron ciertos otros universos que son como el de Age of Ultron contra Marvel Zombies. Sí, así. También están los superhéroes de la Earth-X. ¿Y qué más? Los Ultimates. Los X-Men de los Ultimates. Pues me gustaría ver eso. Pero esto se supone que va a dar un reinicio a todo el universo Marvel, ¿no? Se supone que creo que van a juntar el universo Ultimate con el universo... El 616. Y creo que ya Memín Pinguín va a pasar a formar parte del universo normal. Básicamente todos los universos se van a juntar, todas las dimensiones, y se va a pelear, no en un Battle World, bueno, se le va a llamar Battle World, pero es un multiverso en un solo punto de encuentro, en el cual se van a retomar la historia básica de la primer Secret Wars, que es para cumplir un cierto deseo, y parece ser que de ahí se van a cancelar o se van a juntar algunos multiversos o algunas dimensiones en una sola, para que ya no tengamos diferencia entre Ultimate, entre 616 y algunos así. Por eso se van a cortar algunas series. Y básicamente todo se ha mantenido en mucho secreto, pero lo que sí sabemos es que se va a crear un mundo donde varios mundos, como los que acaban de mencionar, Ghost Racers, el mundo de los Ultimates, se van a juntar todos esos mundos en un Battle World. Va a haber una gran pelea Y obviamente después de todo eso se va a resolver con un nuevo universo, donde el universo Ultimate y el universo 616 se va a juntar. Y también les tengo que decir algo. Ahorita me acaban de pasar un número de Spider-Gwen número 1. En lo que ustedes explicaban lo de Secret Wars, yo lo empecé a ojear aquí con Matt Murdock a mi lado y Logan Navarro a mi otro lado. Y no, obviamente no tuve tiempo de leerlo, pero pudimos distinguir algunas cosas. Una de ellas obviamente es que va a tomar lugar en el universo de Spider-Gwen. Otro que sí, estábamos hablando de los villanos hace un ratito, de los villanos que ella va a tener en o su galería de villanos. Y vemos que sí van a hacer una reinterpretación de los villanos de Spider-Man dentro de este título. Estoy notando que el arte está un poco más que precioso. Yo sé que el Robbie Rodríguez no es un artista que le puede gustar a todos, pero me gustó mucho su propuesta en Edge of the Spider-Verse 2 y también me está gustando mucho su propuesta acá. Y pues les tengo como que buenas noticias. Y es que creo que el cómic se ve bastante bueno. ¿Tú qué opinas aquí nomás de esta ojeadita que le dimos? Sí, se ve bien. Y a mí lo que más me llama la atención y que me gusta es de que son los creadores originales quienes van a estar a su cargo de esta historia. O sea, que ellos sí ya más o menos sí tienen una idea de qué es lo que quieren. Exacto. ¿Y sabes qué? Pues a la persona que está comprando el cómic por 4,000 pesos, pues qué buena suerte tuviste. Que no solo vas a pagar 4,000 pesos por una buena portada, vas a pagar 4,000 pesos por un buen cómic. Y sé que te estás llevando 100 para poder llevarte esa portada, pero creo que va a valer la pena porque el cómic está bastante, bastante lindo. A ver, Joey Jr. Volviendo al tema de Secret Wars, me gustó lo que dijeron de que universos se iban a enfrentar como el de Age of Ultron contra Marvel Zombies y así. Eso me dejó asombrado. Un poquito intrigado también, me imagino. A ver, tenemos aquí otra pregunta de Spider Wadlow que dice aquí... Solo dice que ¿qué pasa cuando unes a Jackie Chan y Yao Ming y Stan Lee y Bruce Timm? Aparece el gran Spider-Wallow, así su chiste de él. Ok, entonces vamos a ver de qué más podemos hablar. Tenemos ya solo 33 minutos de esta transmisión. A ver, obviamente sí, nuestro buen amigo José Luis de Cosplay Naucalpan. ¿Qué nos quieres decir? Tenemos a la cabeza a Star-Lord. Entonces vamos a darle unos minutos, pero yo creo que vamos a cerrar con Star-Lord. Entonces, para todas las personas que no sepan, nuestros buenos amigos de Cosplay Naucalpan, ellos se encargan de hacer armaduras, cascos, etcétera, etcétera, y nos dieron la gran oportunidad de regalar un casco en Comic Manía. Primero hubo la propuesta de qué cascos les gustaría. Muchas personas dijeron Sandman, algunas otras personas dijeron Iron Man, y Halo, Daft Punk, Dios mío. Y algunas personas también dijeron Star-Lord, que eso fue el que más me gustó como idea, porque yo honestamente creo que un sexy Star-Lord hecho por Carlos Joy Moisés sería magnífico. ¿Qué pasó? Él te va a patrocinar un traje si haces de este. Ah, no veas esto, Joey Jr., si hago este. No, no lo veas, no lo veas. No lo quieres ver. No lo quieres ver, no lo quieres ver. No se antoja verlo. Pero resulta que yo creo que Star-Lord se ve... Me gustó mucho el casco. No le tenía mucha esperanza a esa película. Mientras más la veo, más me gusta. Y me gusta mucho el traje. De hecho, tuve la oportunidad de ver un chavo disfrazado o haciendo un cosplay de Star-Lord en Nueva York. Y me gustó bastante lo que hizo. Se ve bastante chido. Yo creo que hay muy pocos aquí en México que están haciendo el cosplay de Star-Lord. Y una de las cosas más difíciles de conseguir es obviamente el casco. Las pistolas ya se pueden conseguir de juguete, pero el casco es mucho más difícil. Entonces tú nos vas a proporcionar el casco y yo buscaré la manera de regalarlo. Tiene que ser a través de varias preguntas o a través de algo. Pero no va a ser, les juro, a través de likes. Tal vez le tengan que dar like, obviamente, a Cosplay Naucalpan para poder participar. Pero no va a ser de que suban una foto y poner un buen de likes. Porque ya tuve una muy mala experiencia con Comic Manía TV acerca de eso. Donde gente se abusó de la facilidad de conseguir likes. Entonces no vamos a hacer eso. No, tiene que valer la pena el que se lo gane. Lo tiene que valorar, lo tiene que disfrutar. Y tiene que demostrar que lo quiere. Perfecto. Y sabes que, mira, aquí veo que tengo algunas otras cosas que puedo regalar. No sé si alguien... ¿Son tatuajes temporales de Death? ¿Algo que, uno para ti? A ver, ¿dónde están? Había otro, ¿no? A ver, pásame el separador. A ver, eso te lo regalo a ti. Joey Jr. que está completo y a ti te quedas con el que nomás es la cara. Bueno, a ver, ok. ¿Eh? Y a ver, ¿por qué no levantaste la mano, compañero? Entonces, solo tenemos una cosa más que regalar y tenemos solo 30 minutos. Sí, ya dame el hecho de dámelo. Damas y caballeros, solo tenemos media hora antes de que se cierre esta transmisión. Y obviamente faltan como 45 minutos más antes de que se abra la Fortaleza de la Soledad, mejor conocida como la tela de terciopelo, para que todos vayamos corriendo a conseguir nuestro Spider-Man número 1. Yo ya tengo el mío y se ve bastante, bastante bueno. Entonces yo les recomiendo que si no pueden conseguir las portadas variantes, mínimo consigan una portada regular, porque creo que el cómic vale mucho la pena. Y ahora, damas y caballeros, ¿quién quiere Edge of the Spider-Verse número 2? Cortesía de nuestros buenos amigos aquí en Fantástico. Por favor, pónganse enfrente de mí para que los pueda ver. Pónganse enfrente de mí. ¡Eres un flojo! ¿Tú también vas a estar ahí? ¿Ustedes van a estar acá? A ver, pónganse aquí. Y no solo tenemos aquí Edge of the Spider-Verse número 2. También tenemos un póster de Silk aquí atrás, que es un póster doble, porque de un lado está Spider-Gwen y del otro lado, obviamente, está Silk. ¿Quién más quiere participar? Por favor, nomás pénganse por aquí. Vamos a hacerlo de la siguiente manera para las personas que no saben las reglas. Vamos a leer una pregunta y vamos a responder, decir, shh, señores, por favor. Vamos a dar las cuatro respuestas. Cada quien levanta la mano por la respuesta que quiere y los ganadores se van a la próxima final y a la próxima final. Ahora sí ya pueden seguir con... ¿Qué quieren compartir con la audiencia? ¿Perdón? ¿Quieres que tu traje salga bien, que te ajuste y todo? Considera. Me parece. Muchísimas gracias, José Luis. Yo sé que ese traje de Thor va a ser la onda. Lo voy a usar, ¿qué? El domingo en la mole, mientras yo estoy conduciendo el concurso de cosplay. Entonces, y ya me dijeron los organizadores que puedo ir de Thor, pero no puedo ir de sexy Thor. Entonces, desafortunadamente, la parte de adelante se va a quedar puesta durante todo el concurso. La pregunta... espérate, alguien me dio una sugerencia, que sean puras preguntas de Spider-Man. Vámonos a la sección de Spider-Man. Y voy leyendo las preguntas, y las que yo me sepa las respuestas, pues ya las decimos, porque créeme, están súper difíciles esas malditas preguntas, ¿eh? Yo también, pero aquí el joven Yamil dice, ¿sabes qué? Creo que tiene la razón. Creo que Spider-Man se lo merece. A ver, aquí tenemos el capítulo 12. ¿De aquí empieza? De aquí. Vamos a leer. Ok. Esa no me la sé. Así al 100%, no puedo estar mintiendo. Es que esta sí, pero no estoy seguro. Sí, va a ser muy complicado, lo siento. Lo que pasa es que no quiero mentir. Entonces, alguna sí estoy casi seguro, pero no estoy seguro al 100%, porque yo soy gran, gran, gran fan de Batman, como podrás notar. Increíblemente gran fan de Nightwing y de Captain Marvel. Spider-Man me cae bien, pero es medio chechón para mis gustos. A ver, vamos a ver. No, Itachi, no confío en ti. No, 2277. La pregunta es, digo, me gustó tu idea. Si tuviera yo la ¿cómo se llama? El acordeón. ¿Qué? No. La pregunta es al azar. Te la da al azar la pregunta. A ver, 2277. La pregunta es acerca de, Dios mío, Power Pack. A ver. ¿Quién es uno? ¿Quién no es uno de los siete no amistosos? ¿Quién es uno de los siete, the seven friendless? O sea, no tienen amigos. ¿Quién no es uno de los siete no amistosos? Las opciones son Ego, y no se refiere a mi ego, se refiere al ego que aparece en los cómics de Marvel, que es un planeta viviente. A Entropy, Epiphany o Empathy. Yo creo que ya entendí cuál, yo creo que ya sé cuál es. Tenemos a Ego, que es la A. Tenemos a ¿quién más? Entropy, que es la B. Epiphany, que es la C, y Empatía, que es la D. ¿Quién le va a Ego, que es la A? Me gustaría que las A se vayan para acá, por favor. Eso ya. Tú eres el hombre más flojo. ¿Dónde puedes? No, ¿qué te cuesta mudarte? Soy el menos flojo porque yo vengo desde más lejos. Tienes mucho. ¿De dónde vienes? A ver, dile a la gente de dónde vienes para estar parte de Comic Manía. A medio camino entre el DF y Toluca. A ver, mis tres As, ¿verdad? Aquí tenemos cuatro As. Tenemos cuatro As. Perfecto. La B. Entropía, tenemos aquí en medio. Dices que no es entropía. Dos personas, por favor, pónganse ahí. Ok. Después, ¿quién tenemos? Epifanía. ¿Quién dicen que Epifanía no es uno? Entonces, ustedes tres, ustedes para acá. Y la D, obviamente, son ustedes dos, son los últimos que quedan. Ustedes tres son los últimos que quedan. Y ustedes cuatro. Gracias por pararse, muchachos. A ver, entonces tenemos las As, levanten la mano. Ok. Las B, solo tenemos dos Bs. Las Ds son acá. Y las Cs. ¿Quiénes son C? Ustedes. Ustedes tres son C. Y después ustedes cuatro son Ds. Ok, pícale a la A porque la A es la correcta. Damas y caballeros, ustedes cuatro. Lo que pasa es, Ego es un planeta viviente. pero epifanía, entropía, empatía son conceptos. Entonces, yo sin querer les di la respuesta cuando dije que era un planeta viviente y... No le atinaste, mejor que hay. Entonces, a ver, ustedes son ego, ¿verdad? Ustedes ganaron. ¿Tú eres? No, creo que no. ¿Era D? ¿Era A? A ver. ¿Es A el joven? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ustedes son los que acaban de no ganar? ¿Sí? ¿Se apoyan? Ok. Ustedes cinco. La próxima es párate. A ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la 2313, que dice, ¿qué le da al guantelete infinito su poder? ¿Qué le da al guantelete infinito su poder? ¿Los cubos cósmicos, la piedra K, las gemas infinitas o los cristales de Sitorak? A ver, ¿quién le va a la A? ¿Quién le va a la B? ¿Quién le va a la C? ¿Y quién le va a la D? Pon la C, por favor. Estuvo regaladísima esa. Los cubos así. Los cubos. A ver, 2496. A ver. What was the secret? Member of the first line. A ver, ¿cuál fue el secreto de FG? Un miembro de la first line. Ah, ok. Es un cómic que nadie leyó. Que se llama The Lost Generation. ¿Ok? Nadie lo leyó. ¿Cuál fue el secreto de FG? Miembro de first line. ¿Ok? ¿Ustedes qué son? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Era un agente doble de los soviéticos? ¿Era un agente de los Estados Unidos espiando en la first line, que es el nombre de los héroes? ¿Era un mutante o era un Skrull? ¿FG qué era? ¿Mutante, Skrull, agente doble para los soviéticos o un agente espiando para el gobierno americano? Entonces ustedes dicen 1, 2, 3, 4. ¿Quién le va a la A? Que era un agente soviético. Nadie. ¿Quién le va a la B? Que era un agente de los Estados Unidos espiando. Entonces, dos, ¿ok? ¿Un mutante? ¿Un Skrull? ¿Tú? ¿Tú te quedas con la A? ¿Ustedes es A? Y D, ok. Pícale la D, que creo que es la correcta. Ustedes dos se quedan. Efectivamente, FG era un Skrull. Lo sabía, no lo dijiste. Nadie leyó ese estúpido cómic de Roger Stern y John Byrne. Nadie lo leyó. Eran 12 números, yo me quedé en el número 6 porque así de malo era. A ver, esta... ¿Quién más tenemos a ustedes? A Jorge y a... ¿Compañía? Y a Francisco. Estás empezando a leer cómics. Primer año. Y estás muy lejos. A ver, ¿dónde está el cómic para empezar? ¿Quién lo tiene? ¿Quién se lo robó, maldito sea? Es el... ¿Dónde? ¿Quién se lo robó? Ya está... No, espérate. Estamos peleando por un cómic y ya se lo robaron. No, lo tiene José, lo tiene Matt Murdock. ¡Qué deshonestos! Lo pidió prestado. A ver, damas y caballeros, la pregunta es la 1689. A ver, esta es la cosa más fácil. ¿Se han escuchado Comic Manía? Yo sí. Sabrán la respuesta a esta pregunta. ¿Qué escritor de Hulk fue el que estableció que Bruce Banner sufría de un desorden de múltiples personalidades? ¿Qué escritor insinúa que posee múltiples personalidades? La opción A es Bill Mantlo. La opción B es Len Wein, la opción C es Peter David y la opción D es Roger Stern. ¿Cuál de estos cuatro escritores establece las personalidades múltiples de Bruce Banner? ¿Quién le va a A, Bill Mantlo? No. ¿Quién le va a Len Wein, creador de Wolverine o co-creador de Wolverine? C, Peter David. Jorge, ¿tú también le vas? ¿Y quién le va a Roger Stern? Nadie. Ustedes dos le van a Peter David. Pégale a Peter David, que es la respuesta correcta. ¡No! ¡Es Bill Mantlo! Pero no lo establece per se. No. Es que Bill Mantlo lo que establece es que lo golpeaban de niño y tiene una tiene su ira retraída. Ah, bueno, pues la ira reprimida lo establece Bill Mantlo. Pero la que establece personalidades múltiples es Peter David. Entonces... Ya no se puede confiar en esto. Bueno, sí se puede confiar, nomás que era una pregunta muy muy capciosa. Porque sí, De hecho, el cómic que donde él lo menciona es parte de Secret Wars. El que descubre que tiene una ira reprimida es el Beyonder. El Beyonder va a su pasado y descubre que tiene que su papá lo golpeaba y que su papá es el culpable de la muerte de su madre. Que todo eso fue establecido en la película muy mala de Ang Lee. A ver, ¿qué más tenemos? Es la 1092. La pregunta, Dios mío, la pregunta 1092 es, ¿para qué partido político le pide al Capitán América que se ponga, postule para presidente en Capitán América número 250 en 1980? ¿Qué partido político le pide al Capitán América que se postule para presidente? A ver, las opciones son... Los demócratas, los nuevos populistas, los republicanos o el partido All Night. Así, All Night Party, ¡woo! Ese. Así lo tenías que leer. Entonces, el Partido Demócrata, el nuevo Partido Populista, el Partido Republicano, o The All Night Party, ¡woo! ¡Yeah! ¿Quién le va a la A? ¿Quién le va a la B? ¿Quién le va a la C? ¿A los republicanos? ¿Ustedes dos le van a los republicanos? ¿Qué les pasa? Yo pensé que le iban a llevar al All Night Party. Ustedes ponen la C. Pégale a la B, por favor. ¿La B? Sí. Lo sabía. Los nuevos populistas. Me encanta cómo tú todo lo sabes después de que esta cosa nos da la respuesta. Todo lo sabes, Raúl. Ahora ya lo sabe. Sabe todo. Ya lo sé. A ver, muy bien, jóvenes, muy bien, jóvenes. ¿Cómo que el Partido Republicano? No lo puedo creer. Es súper liberal. Nuestro buen amigo, el Capitán América, es demócrata. Es súper liberal. A ver, ¿qué más? ¿Qué pregunta tenemos? ¿Es la qué? La 1209. 1209 es... ¿Qué miembro de los Hombres X aparece por primera vez en Días del Futuro Pasado? En el cómic Días del Futuro Pasado, no se confunden con la película. ¿Qué personaje aparece por primera vez? A. Kitty Pryde. B. Mystique. C. Emma Frost. O D. Rachel Summers. Señores, ¿quién le va a la A? ¿Quién le va a la B? ¿Quién le va a la C? ¿Quién le va a la D? Tú dices que es Emma Frost. Tú dices que eres Rachel Summers. Pícale a la D, por favor. ¡Un fuerte aplauso para Jorge Espinosa! No, ni te pongas muy contento porque fue facilísima la pregunta. Y el joven acaba de leer cómics hace un año. Hace medio año empezó. Y te pongas muy feliz. Damas y caballeros, ya se nos acabaron todos los regalos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero, tenemos 17 minutos todavía que llenar. Entonces vamos a ver si tenemos alguna pregunta más aquí. No, mira, el día de hoy, muy respetuosos los troles. Me gustaría que fueran así siempre. Ah, sí, cierto. No estaba Lorna. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el Twitter. ¿Quién quita? ¿Tenemos algo? ¿Qué? En algunas cosas, en algún momento me preguntan. A ver si tenemos algunas cosas aquí en el Twitter. Vamos a ver, hay una foto aquí de nosotros. Dice, Manuel, siempre eliges los días que estoy de guardia. Ese niño de Joey Jr., jaja, luce adorable. Mira eso. Lo dice Manuel. Pero hay una foto acá. Que de hecho, miren, no sé si checan la foto, nos vemos súper chidos, ¿eh? Nos vemos bien padres aquí en la foto. No sé quién tomó la foto, pero excelente foto, ¿eh? Vamos a retweet. Pues no sé, pero fue una de las mejores fotos que nos han tomado, pero no tenemos más preguntas, nomás una queja de que obviamente hoy no pudo venir con nosotros porque tuvo guardia. Y también tenemos acá, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No, ni una pregunta. Bueno, Locon Stratos. Vamos, Laura, ¿qué te importa? Nos dice lo siguiente. Ok, ya que nadie pregunta y que estamos hablando de superheroínas, ¿podrías platicarnos de mi favorita, Jenny Sparks? ¿Quién leyó The Authority? ¿Alguien nos quiere explicar acerca de Jenny Sparks? Señor, ¿quiere explicarnos acerca de Jenny Sparks? Bueno, según lo que yo entendí, que es la reencarnación del siglo XX. Y al morir el siglo XX, que apenas tiene poquito, reencarnece como un bebé. Como un bebé y es adoptado por Superman y Batman, de esa realidad. Sí, una de las cosas... Una de las cosas que es interesante de Jenny Sparks es que, como usted menciona, ella, al igual que varios bebés que nacieron en 1900, son los espíritus, son los bebés del milenio, y ella en particular es el espíritu del siglo XX. Por eso la electricidad, ella tiene sus poderes de electricidad porque es lo que más se llama... ¿Perdón? influyó en varios hechos históricos y curiosamente se cansó de ser superheroína y se cansó de que toda la gente la viera a ella para... Entonces, primero es que se volvió una borracha y después la va a buscar el Weatherman para que se vuelva parte de Stormwatch. Y de Stormwatch, cuando descubren que el Weatherman es villano, se crea Authority. Ella se vuelve la primera líder de Authority y después cuando ella lo deja, este chico toma las riendas de Authority. El personaje se me hizo muy interesante, es un personaje muy, muy inglés, es un personaje muy parecido. ¿Perdón? Sí. Y curiosamente es un personaje muy interesante, creado por obviamente Warren Ellis, cuando él toma las riendas de Stormwatch, porque para las personas que no saben y tuvieron la desgracia de leer, o tuvieron la suerte de no leer la basura llamada Stormwatch cuando era todavía parte de Image, era bastante, bastante malo. Era como la Liga de la Justicia, pero mucho más violenta y sin nada de originalidad. Y cuando la toma a Warren Ellis se vuelve algo mucho más interesante. Y Jenny Sparks fue uno de los personajes originales que ella crea para esta historia. Y fue bastante, bastante interesante. Y bueno, ya no tenemos más preguntas. También tenemos algunos momentos que matar. A ver, ¿tienes una pregunta, Raúl? Tal vez tú me puedas responder esto. ¿Qué crees que inició las incursiones? Las incursiones del universo Marvel, ya sabes, dos universos chocan, si una de las tierras no es destruida, Te voy a decir una cosa, Jonathan Hickman es un escritor que tiene mucho que decir, pero no me lo quiere decir a mí, porque hace lo posible porque el cómic sea lo más complicado posible. Y muy ambiguo, entonces hay muchas cosas que están pasando que yo no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando. De hecho, traté de leer los primeros números de Avengers y me fue súper, súper, súper difícil entender lo que estaba pasando. Aparentemente Jorge Espinosa insinúa que a él no le fue difícil, entonces él nos va a explicar. Bueno, mencionan un nombre llamado Rabum Alal, que es lo que constantemente repiten como una amenaza de lo que es este personaje Black Swan. Pero aún así no revelan que es Rabum Alal. Espero que en Secret Wars lo revelen. No, traje una máscara del Hombre Araña y se me olvidó ponérmela durante toda la transmisión. Es Spider-Joey, ¿sí? Ahorita me la pondré para la foto del final. Bueno, a ver si todos ustedes, antes de que se vayan corriendo a buscar sus cómics, a ver si nos tomamos una foto grupal de todas las personas que estuvieron. Te la puedes poner alguna vez, mi querido Joey. A ver, vamos a ver, ¿qué más podemos decir? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, Ulises? ¿Tú podrías hablar de Static Shock? Podría hablar de Static Shock, no quiero hablar de Static Shock, pero podría hablar de él. Recordarás que en los años 90 salieron varias editoriales tratando de quitarnos toda la cantidad de dinero, la mayor cantidad de dinero posible a todos los lectores de cómics. Salió Continuity Comics con mucha fuerza, anunciando muchos cómics que nunca salieron. Salió Valiant, obviamente. También salió Comics Greatest World de Dark Horse. Malibu sacó el Ultraverse. Y un cómic, una compañía llamada Milestone también salió. ¿Sabes cuál es la diferencia de Milestone con todas las que te acabo de mencionar antes? Milestone eran más que nada héroes étnicos. Eran muchos latinos, algunos asiáticos y sin duda muchísimos, muchísimos afroamericanos o hombres negros. Porque lo que querían hacer era una editorial que utilizara a muchos héroes étnicos. Salió Blood Syndicate, que eran varias pandillas que se enfrentan. Se exponen a un gas que les da superpoderes. Y tenías a Hardware, que es básicamente Iron Man, nomás que es negro. Tenías a Icon, que es básicamente Superman, nomás que es negro. Y tenías a Static Shock, que es básicamente el Hombre Araña con poderes eléctricos, nomás que es negro, ¿no? Y es básicamente este niño que es expuesto a este gas, que también le da poderes al Blood Syndicate. A él le da poderes eléctricos y decide que con gran poder viene una gran responsabilidad. Se hace un traje bastante horrible. Decide usar una chamarrota con una capucha y una gorrita, porque su traje era increíblemente urbano, muy, muy, muy ochentero, parecía rapero de los ochentas, en buenísima onda. Sí, era muy rapero, después, los lentesotes vienen después, y procede a ser un superhéroe, y curiosamente, de todos los títulos, el que más popular fue el de Static, tanto así que le dieron su serie, pero en vez de ponerle nomás Static a secas, porque me imagino que había problemas con los derechos, la serie se llamó Static Shock. Y fue bastante popular, tanto así que lo metieron dentro de la continuidad de Batman Beyond y dentro de la continuidad de la Liga de la Justicia. Y también fue tan popular que le dieron un cómic que no duró muchísimo en los Nuevos 52, porque algo que nunca entenderán es que con agarrar al Hombre Araña y hacerlo negro no lo vas a hacer inmediatamente popular. Funcionó con Miles Morales, pero no funcionó con obviamente Static Shock. Es muy mal personaje, es un personaje muy clichésoso y lo peor de todo es que DC constantemente trata de hacer que el personaje pegue, pero nunca pegará. Joey, creo que de ese personaje iban a hacer una serie, no sé si de, a, no sé si animada o con actores de, digamos, reales, como le llaman. Joy Junior, te tengo dos preguntas a ti. ¿Cuál es tu serie de cómics favorita y cuál es tu cómic favorito? Mi cómic favorito siempre será y siempre ha sido Watchmen. Desde el momento que leí Watchmen dije yo, de aquí soy. Y yo sé que no aparece Batman en una de las páginas, pero curiosamente Watchmen fue el que me abrió la mente a diferente tipo de historias. Y por eso, si no han leído Watchmen, en serio, se los recomiendo muchísimo. No es un cómic para todos, pero deberían de darle una oportunidad porque es un excelente, excelente cómic. Deberías de leerlo tarde. Bueno, cuando estás más grandecito, porque estás muy chavito todavía. Puede ser muy, muy intenso para ti. Y muy perturbador, pero es un excelente, excelente cómic, uno de mis favoritos. Y la serie favorita, pues siempre trato de leer muchos cómics con Batman, porque yo adoro a Batman más que la vida misma. El problema es que los cómics de Batman ahorita, de los nuevos 52, son tan chafas que en serio no puedo. El cómic de Batman a secas, escrito por Scott Snyder y Greg Capullo, empezó súper, súper bien, pero ha caído hasta el fondo. Y veo que aquí mi buen amigo Batman, o Nightwing, me está de total acuerdo conmigo. ¿Tú qué opinas, a ver, de ese cómic? Pues de hecho, bueno, yo, Israel... De hecho, yo, bueno, apenas con esto de los nuevos 52, sí, yo todavía alcancé a leer algo de los precrisis y me quedo más con esas historias porque incluso lo que fue Muerte en la Familia, la verdad, pues Snyder como que sentí que la quiso hacer bien, pero ya a mitad del camino lo perdí y no, definitivamente no vi que la haya. Entonces ahorita con este arco de Endgame, veo que también está tratando, pero no me sigue convenciendo para nada. Y más porque pues el Joker, algo que lo ha caracterizado, pues es eso, su... ¿Cómo se llama? Que nadie puede predecir lo que es él, ni siquiera su origen, ni siquiera Alan Moore, que trató lo que es el icónico Killing Joke, que se puede decir que es lo más cercano que puede haber un origen del Joker, porque básicamente pues... Hasta lo que yo tengo entendido y he leído, no tiene un origen cierto. Tienes toda la razón. Una de las cosas que más me gusta del Joker es que su origen se vuelve más incierto cada vez. De hecho, me encantó en Dark Knight cuando da tres versiones de su origen. Bueno, da dos versiones y va a empezar a dar una tercera versión. Y eso hace que el personaje crezca su misterio y lo hace mucho más icónico. Y me gustó mucho lo que hizo Alan Moore porque le da un origen, sí, pero también lo deja medio ambiguo en algunas partes. Y eso también me gustó. Pero honestamente hacer, como tú mencionas en Endgame, que el personaje sea inmortal y haya existido desde el principio del siglo y cada vez que está a punto de morirse, su mismo cuerpo lo recupera. Dije yo, ¿neta Wolverine? ¡No! Entonces no me gustó para nada. Mira, antes de continuar, lo que me gustaría que hiciera nuestro buen amigo José Luis es que le vuelva a echar otro gol a Cosplay Naucalpan para que todos lo escuchen y sean parte de tu página y vean las cosas que tú puedes hacer. Sí, síganos en Facebook, en Twitter como Cosplay Naucalpan. Nosotros somos prop makers, podemos hacer todos los trajes rígidos, cascos, figuras, props que ustedes quieran para que sigan su fanatismo. También un poco de colección y cómics. También podemos hacer videojuegos, manga. ¿Me podría hacer a mí cosplayers? Sí, de a partir más o menos como de 8 años en adelante podemos hacer. Y pues síganos en las redes sociales, ahorita estamos con el concurso del casco, vamos a regalar uno de Star-Lord, ya estamos cerrando, va a ser Star-Lord, al rato subimos las bases con Joy para la página para checar cómo va a ser y quién se lo va a ganar. Perfecto, ya saben, cuando escuchan Comic Manía pueden ganar cosas, no solo cómics y pósters, también pueden ganar, obviamente, cascos súper bien hechos, porque tú vas a hacer un cosplay de Thor para mí, que estrenaré en la mole. Y también pues me gustaría decirles, señores, estamos ya como que a los últimos minutos, tenemos ya los 6 minutos. Y nomás quiero decir una cosa, yo no entiendo por qué lo hacen, pero le agradezco eternamente a Fantástico del Valle por siempre abrirnos sus puertas y dejar que yo participe aquí y venga nomás en serio a destrozar toda la tienda para que yo pueda hacer esta transmisión. Les recuerdo que cada fin de mes doy unas pláticas aquí, el final de el 28, de 4 a 6, voy a hablar de Hellblazer, de la serie de Constantine y desafortunadamente también de la película de Keanu Reeves llamada Constantine. Oh, no tienes idea. Y también obviamente del cómic llamado Constantine que salió en los nuevos 52. Al tratar de cubrir todas las etapas de John Constantine, hay etapas buenas, que cuando fue creado en Swamp Thing, y también obviamente están las etapas malas, que es todo lo demás que no toca Alan Moore. Bueno, espero que nos acompañen. Me gustaría que en serio me acompañen a darle un fuertísimo aplauso a Fantástico por dejarnos desordenar la tienda el día de hoy. Muchas, muchas gracias. el programa más perrón de todos, Comic Manía, obviamente, porque ustedes saben que este programa siempre le dice no, no a la cafeína. Solo nos quedan solo cinco minutos de transmisión. A ver, ¿algo más que quieran decir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna algo? Nomás tenemos que... A ver, me parece... Ya está a punto de abrir la Fortaleza de la Soledad. Están a un paso. Nomás les recuerdo, por favor, si alguien puede que me consiga un Spider-Man número 1, porque necesito 2. Sí, Lady Loki necesita 1 y yo necesito 1. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, si no puedo entrar yo, por favor, consígueme 1. Pero a ver, Joey Jr., ¿tienes una pregunta? Pregunta no, pero me gustó la idea que tuviste. A que me gustó la idea que tuvo alguien que mandó de que en la mole de noviembre tú vengas de Shazam y yo venga de Bill Watson. No, yo a mí me encanta la idea y sí lo vamos a hacer, porque tú te pareces muchísimo a Billy Watson y yo, por favor, de tanto gritar Shazam ya logré parecerme a Capitán Marvel. Yo nomás veo cómo nomás quiero decirles, y me gustaría que todos estuvieran aquí presentes y yo pudiera comunicar la energía eléctrica que se está sintiendo en este momento, porque todos ya sienten la necesidad de traspasar la Fortaleza de la Soledad, de poder atravesar las puertas, o mejor dicho, las telas de terciopelo que los separan de sus cómics favoritos. Ya todos los que se quieran ir se pueden ir. Yo me puedo chutar aquí los 4 minutos. No pasa nada. Fórmense si quieren para no perder su lugar. Ya a todos ya les dieron su boleto. Pero aún así yo sé que todos quieren salir corriendo. Fórmense si quieren que sea necesario. ¿Qué pasó? ¿Puedo gritar Shazam? Pero obviamente que puedes gritar Shazam. Damas y caballeros, un fuertísimo aplauso para mi buen amigo Joey Jr. Después de que grite Shazam. ¿Estás listo? ¡Fuertísimo! ¡Shazam! ¡Fuerte aplauso para Joey Jr.! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno que estás con nosotros! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Yo honestamente sentí que esas 4 horas iban a ser, bueno, interminables, pero honestamente se fueron. Yo no sé en qué momento se fueron. Ya desaparecieron. Se pasaron súper rápido y curiosamente y tristemente los primeros 10 minutos no ni se grabaron. Pero bueno, no importa. Se perdieron, pero los retomamos. Que eso fue lo importante. Retomamos esos 10 minutos. Ya veo que hay menos gente porque ya... Si quieren, siéntense en lo que ustedes esperan. Vayan. No te preocupes, solo son 3. Mira, te voy a decir una cosa. No te puedes perder la entrada porque todos tenemos una hojita. Y la hojita nos va a decir... ¿Qué número eres, compañero? ¿Eres el número 80? Pues mira, te voy a hacer un favor. Ve la portada de Spider-Gwen porque solo la vas a poder ver. No creo que... No, en buenísima onda. ¿Tú crees que haya todavía copias cuando tú entres? ¿Cómo te llamas, perdón? Arturo, ¿tú crees que haya todavía copias, Arturo? Eres el número 80. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Yo tengo esperanza de que sí, compañero. Yo te apoyo. Perdón, no te escucho. Vas a comprar varias. No, yo espero que consigas. ¿Alguna portada en especial? ¿Alguna portada? ¿Vas a comprar la regular? ¿Quieres comprar una portada variante? ¿Traes la de 4,000 pesos? ¿Tienes 4,000 pesos para elegir? Pero hay una de 800 y hay una de 80. ¿Cuál es? A ver, además la que es portada en blanco, hay otra de 80 también, ¿verdad? La de Scott y Young. Es una cuesta 80 pesos, es algo especial, está lindita la portada, puedes comprar esa. Y ¿sabes qué? Vas a tener más suerte con las variantes, porque no mucha gente trae 800 pesos. 800 pesos para gastar en un cómic. Entonces, yo creo que sí vas a conseguir, mi querido Joey Jr. A ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. El día de hoy, ¿sabes qué? Fue muy curioso que yo pensé que íbamos a tener muchas preguntas porque estamos aquí dentro de la tienda, pero aparentemente no. Ya solo nos quedan menos de un minuto para hacer esta transmisión y ya podemos terminar. Pero ¿sabes qué? Es muy curioso porque nomás nos perdimos como 10 minutos y aquí como que está mal la cuenta. Debería decir aquí 40, ¿no? No, debería decir 50. Todos lo pedimos. Creo que pedimos. Pero no sé, mira. No importa. No importa. Son 3 horas 38. O sea, sí, es un programa bastante larguito. Y bueno, damas y caballeros, más el extra. Nada, olvídate. Mira, del 1 al 10 ya pueden pasar. Corran, muchachos, corran. Vayan por sus cómics. Yo sé que ustedes pueden. Que estén muy bien. Damas y caballeros, ha sido un placer estar con ustedes aquí desde Fantástico del Valle, Félix Cuevas 835. Les recuerdo, por favor, entren a Cosplay Naucalpan, donde pueden ganarse un excelente casco de Star-Lord. Me gustaría dar las gracias a mis últimos amigos que quedan con nosotros. Está Itachi Kamui, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Fue un honor estar aquí en esta plática intensa, divertida, aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias otra vez a Joy por invitarnos a la plática, como siempre muy divertido, y pues, acá su servidor Logan Aboa. Gracias por la invitación, Joy, y me la pasé muy bien, ojalá se hayan divertido también. Gracias, Joy, estuvo genial. Recuerden Cosplay Naucalpan, Face y Twitter. Soy Ulises y un gran honor estar con el gran Joy en este programa, como siempre, el programa más perrón de todos. Mi nombre es Raúl y ya me tengo que ir. Soy César, primera vez aquí, muy padre experiencia, de verdad, muchas felicidades por el programa, es un gusto, de verdad, y pues gracias por la invitación. Bueno, yo soy Gilberto y pues es un gustazo estar aquí, es mi primera vez que vengo a una, tuve que matar clase, pero pues no importa. Ahí nos vemos para la mole. Bueno, igual, primera vez aquí y amigo que spoilea película no es amigo. Me acaban de spoilear Age of Ultron, ya no voy a decir nada. Bueno, Israel, y igual siempre es un gusto y de verdad el programa muy recomendable. Denle siempre una escuchada cada miércoles, en serio, y buenas recomendaciones de cómics como siempre. Muchísimas gracias y pues señores, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos pues este sábado. A las 4, de 4 a 6 vamos a hablar acerca de Hellblazer y después nos vemos el miércoles a las 5 y media a través de tu radio online.com.mx. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para Fantástico, ¿no? Muchas gracias.